Podcast número 15. Una historia de espías en la Guerra Fría. Desnudo que yacía boca abajo junto a la piscina podría estar muerto. Podría ser un ahogado acabado de rescatar de la piscina y tendido sobre la hierba para que se secara mientras llamaban a la policía o a sus familiares. Incluso los objetos del pequeño montón que había en la hierba junto a su cabeza podrían haber sido los efectos personales del hombre, cuidadosamente reunidos a plena vista de modo que nadie pensara que sus rescatadores habían robado algo. Si se juzgaba por el brillante montón, aquel era o había sido un hombre rico. En él se encontraban los típicos distintivos de los miembros de la clase adinerada. Un clip hecho con una moneda de 50 dólares mexicanos, que sujetaba un sustancial fajo de billetes de banco, un encendedor Dunhill de oro, muy usado, una pitillera de oro ovalada con los bordes ondulados y el discreto botón de turquesa que distingue a la marca Fabergé, y el tipo de novela que un rico saca de la biblioteca para llevársela al jardín. The Little Nugget, una vieja obra de P.J. Coulthouse. También había un abultado reloj de oro con una muy usada correa de piel de cocodrilo. Se trataba de un modelo de Girard Perregaux, diseñado para la gente a quien le gustan los artilugios complejos, y tenía un segundero y dos pequeñas ventanas en la esfera donde se leían la fecha, el mes y la fase de la luna. La historia que ahora contaba era 2:30 horas del 10 de junio, con la luna en 3/4 de su plenitud. Bienvenidos a La Tertulia de la Historia, un podcast de la ACT Fernando III el Santo, gestionado por el equipo de Banderer 75. We'll be right back. en ocasiones conviene recapacitar, analizar lo que funciona y lo que no funciona para darle una vuelta de tuerca al podcast. Y aprovechando que este podcast número 15 es el primero de esta temporada 2018, vamos a hacer algunos cambios para que esta tertulia de la historia se convierta en un verdadero vehículo de entretenimiento que a la vez sirva para difundir los momentos históricos que más nos gustan y nos interesan. Pero no te preocupes, no vamos a pegar un cambio radical. La tertulia de la historia seguirá siendo lo mismo que era. Las cosas es mejor que se modifiquen poco a poco, dejando lo que sabemos que le gusta a la audiencia y repensando lo que en nuestra opinión no termina de funcionar. Estos pequeños cambios cosméticos tienen más que ver con la fusión de secciones o el cambio de orden de alguna de ellas que con la creación de nuevos espacios. Pero lo que sí que vamos a cambiar es en la estructura interna de cada podcast. Mientras que antes hablábamos de los temas que nos gustaban, teniendo al cine y a la literatura como un complemento al servicio de la temática concreta que utilizábamos en cada podcast, ahora vamos a coger un libro y lo vamos a destripar. A partir de ya, la historia no es nuestro objetivo, sino que es nuestra excusa. Y es la excusa para que hablemos de cine, de televisión, de actualidad, de literatura, más o menos de todo lo que nos apetezca. Vamos por ello a cambiar levemente nuestro formato, aunque la esencia de la tertulia de la historia se mantendrá incólume. Porque a partir de ahora, para hablar de historia, nos vamos a centrar en un libro. Y en un libro que puede ser una novela, puede ser un ensayo, o puede ser el género que nos apetezca en cada momento. Hoy, por ejemplo, empezamos con una novela. Porque hoy toca hablar de espías durante la Guerra Fría. Y para hacerlo, hemos pensado que una novela de James Bond puede ser perfecta para entender cómo fue la época inicial de la Guerra Fría. Por eso, hoy nos ocupamos de la novela Desde Rusia con Amor. Gracias a esa novela y a su posterior versión cinematográfica, hablaremos de lo que hemos venido a denominar una historia de espías en la Guerra Fría. Te está hablando Ricardo Botín, director y moderador de la Tertulia de la Historia. Y estrenamos la nueva temporada con un invitado de lujo, porque hoy, para hablar de espías, tenemos a un colaborador que lo sabe todo sobre este mundillo del espionaje. Se trata del periodista Fernando Rueda, que nos explicará cómo son los espías de carne y hueso. Muchos de ellos han tratado con él, con lo cual los conoce de sobra. Con Fernando hablaremos sobre algunos de los espías más famosos de la Guerra Fría. Y además, nos explicará cuánto hay de realidad en estos espías de ficción que leemos en las novelas o que vemos en las películas. Ya verás que el podcast de hoy viene muy, pero que muy interesante. Además de hablar con Fernando Rueda, para empezar, te pondremos en situación hablando de cómo era el mundo tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y tras poner en contexto el inicio de la Guerra Fría, conoceremos en personajes excepcionales al autor del personaje de James Bond, Ian Fleming. Pero la parte fundamental, esa parte que diríamos mollar de este podcast, tratará sobre la novela Desde Rusia con Amor, así como sobre su película homónima protagonizada por James Bond. Y ya de paso aprovecharemos pues para hablar de quién es el James Bond, el actor que encarna a James Bond que más nos gusta, de cuáles son las películas de James Bond que más nos han hecho disfrutar, de cuáles son nuestros espías favoritos y de un montón más de cosas relacionadas con esa historia de la segunda mitad del siglo XX. ¿Te interesan estos temas? ¿Te quedas con nosotros? Pues empezamos ahora mismo. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes. Thank you. Estamos escuchando de fondo un tema del grupo Spy Over There que se titula The Ocean. Y ya que hablamos de música, pues voy a aprovechar para mencionar, como hacemos siempre, las sintonías con licencia Creative Commons que se están escuchando a lo largo de este podcast. Para la lectura del primer capítulo de Desde Rusia con Amor, se escuchaba de fondo una obra titulada James Smog Sessua, de Circus Marcus. Y ya conocéis, los que sois seguidores fieles de la tertulia de la historia, que nuestra sintonía principal se llama March of the Warrior, de Butterfly Tea, y la música que se escuchaba hace un momentito de fondo cuando estaba haciendo el sumario se llama Viking Battle, de Jane Martinez. Bueno, pues comenzamos, ya vamos a presentar, hoy somos nada más que dos colaboradores, no es como otras veces que somos un grupo grande, hoy simplemente tenemos a un colaborador que ya ha participado alguna otra vez en la tertulia de la historia, que es Antonio Garavaglia. Bienvenido, Antonio. Hola, Ricardo, buenas tardes, bien hallado. Que hacía tiempo, yo quiero recordar que casi puede ser que haga un año, creo que no participas en algún podcast de la tertulia. Pues si no me equivoco, el último fue en Semana Santa del año pasado. Con lo cual estamos el último podcast que hicimos, es decir, prácticamente un año. Perfecto, pues aquí ahora recuperamos ya con un tema distinto, completamente distinto a lo que ha sido habitual además hasta ahora en la tertulia de la historia, porque evidentemente nos vamos a meter con el siglo XX, que también, bueno, que también es historia, ¿no? Historia ya contemporánea, pero también es historia. Ya que hablamos, Antonio, de espías, ¿cuál sería tu espía favorito? Y me da igual que sea de ficción o de la realidad, ¿eh? Bueno, pues mi espía favorito de ficción yo me quedaría con Harry Palmer. Harry Palmer es un personaje interpretado por Michael Caine y a mí la verdad es que me fascina por varios motivos. Es un espía muy cercano a cómo eran los espías realmente en ese momento histórico. Hablamos del año 65, más o menos, creo que la primera película es del año 65. Y, hombre, pues tiene una estética que a mí personalmente me encanta. Es un señor universitario de traje con gafas de pasta porque es miope. Y la verdad es que las películas están francamente bien. La segunda de ellas, Funeral en Berlín, me parece un peliculón. Y, bueno, pues eso, un funcionario gris, una persona... pues corriente y normal, como se entiende que debe ser un espía, ¿no? Claro, al estilo del personaje que nos ocupa esta noche, que es James Bond. Tiene que ser una persona discreta, sobre todo, sí, y gris. Exactamente. Y, bueno, ese de ficción, y en la vida real, pues, hombre, probablemente, como español agradecido que soy, y teniendo en consideración el gran personaje que vas a entrevistar en un rato, pues me quedo con el lobo, que es, vamos, un personaje mítico del espionaje en España, que ha salvado muchas vidas. Probablemente, pues no sé, quién sabe, si no le debemos, incluso tú o yo, la vida a este hombre, infiltrado en ETA durante muchos años. Hay que aclarar, Antonio, que no vamos a entrevistar al lobo, sino que vamos a entrevistar a Fernando Rueda, que correcto, es un experto y de hecho es el que yo creo que se ha reunido varias veces con él, que es un experto en la vida del lobo. Exactamente. Pues la vida real me quedaría con el lobo, sí. Te iba a decir una cosa. Estamos viendo ahora, bueno, ha salido ayer que ha salido un espía, un doble agente ruso que está en estado crítico, él y su hija. Y bueno, es decir, no sé si eres consciente que hoy en día hay más actividades de espionaje que nunca. Sí, bueno, es que el espionaje está, y la Guerra Fría, de hecho, está más viva que nunca, desde luego. Sí, ha sido una notición y además es increíble que haya coincidido en el tiempo con la realización del podcast. Es inevitable recordar el caso de Litvinenko, que sí. ya han pasado 12 años desde entonces. Este espía ruso que fue también envenenado en Londres con polonio. Su imagen además se hizo muy popular en su día. Estaba el hombre malito en la cama, sin pelo. Y bueno, pues en su día se demostró que detrás estaban los servicios secretos rusos. Y esto también, hombre, bueno, nos vamos al presidente, al que fue presidente de Ucrania, Yushchenko, sí. También envenenado con una dioxina. Este hombre se le deformó la cara, una cosa terrible. Y también he recordado, a raíz de este último asesinato, bueno, que aún no se sabe. Bueno, de momento lo consideran tentativa. Claro, si está Rusia o no, pero bueno. Hubo un caso muy, muy conocido de un periodista de la BBC que fue también envenenado con un paraguas. Sí, de un pinchazo. Exacto. Bueno, realmente un pinchazo. Se dice un pinchazo, pero el mecanismo era mucho más complejo. Se llama paraguas búlgaro. De hecho, hay por ahí un museo. Es el servicio secreto búlgaro el que lo asesina. Exacto, porque este hombre, que era Georgi Markov, era un búlgaro que decidió desertar o era disidente con el régimen comunista y consiguió ir a Londres. Y bueno, pues los búlgaros parece ser que no estaban muy contentos con las cosas que decía de la democrática Bulgaria en un programa de televisión de la BBC en Londres y decidieron acabar con él. Entonces, el mecanismo que emplearon fue un paraguas tenía aire comprimido. Entonces, al apoyar el paraguas sobre la pierna de este pobre hombre, lo que hacía el paraguas era lanzar una pequeña cápsula mínima que quedaba infiltrada en la piel. O sea, era un poquito como una pistola de aire comprimido metida dentro del exacto. No, no es que fuese una aguja que le inoculase un veneno, sino que lo que realmente hicieron fue introducir en el organismo una cápsula muy pequeña que quedó alojada en la pierna. Y bueno, pero con la temperatura del cuerpo y el torrente sanguíneo y tal, esa cápsula se deshace, o se deshacen unos pequeños milimétricos agujeritos que son los que liberan un veneno, que creo que era ricino, si no me equivoco. Y claro, tarda en morir varios días, pero lo cierto es que desde el momento en el que le inoculan esa pequeña cápsula, este hombre está muerto. Claro. ¿Sí? En fin, hace una semana pues estamos en las mismas. Claro, en el caso este de Sergei Skripal y su hija, parece ser que también hay lo oía justo hace un momentito antes de empezar a grabar, que hay un policía que la atendió que también estaba grave. O sea, es decir, es algo que han respirado, algo que se le han debido de echar en el parque donde estaban. Recuerda mucho al asesinato de este medio hermano de Kim Jong-un. Exactamente. De Kim Jong-un, perdón. Que fue envenenado también con un gas letal, creo que se llama VX. En el aeropuerto, y claro, es rapidísimo. Entonces, el problema es que quizá no afecte solo a una persona, sino que afecte un poco a los que están alrededor. Claro. Estamos pendientes de la investigación, a ver qué es lo que sale de la muerte de este ex espía ruso. Y luego también, de todas formas, te digo una cosa: esta gente son espías, saben un poquito, y sobre todo el que es un agente doble, como luego hablaremos con Fernando Rueda, sabe a lo que se expone. Pero tú eres consciente también que estamos espiados. Nosotros, tú, yo y todos los que usamos el WhatsApp, o tenemos una Smart TV o cualquier aplicación moderna, nos están espiando constantemente. No sé si eres consciente que, por ejemplo, que una Smart TV puede convertirse en un micrófono, incluso aunque grabe todo lo que se está hablando en la habitación. O el teléfono móvil, incluso aunque lo tengas apagado, te pueden hablar. Es decir, evidentemente, están manejando tantísima información que no es que ni tu vida, ni la mía, ni la de un oyente le interese, sino que en concreto ellos manejan datos a lo burro, y en un momento dado, cuando alguien se convierte en interesante, pues ya sea por a nivel político, a nivel empresarial, es cuando activan esa información que tienen en el Big Data, ¿no? Que llamaríamos, de toda la información que van recabando. De hecho, en el mes de marzo, WikiLeaks publicó un informe en el que explicaba cómo la CIA hacía ciberespionaje, pues a través de hackers, de virus, de troyanos, o sea, toda esta porquería que nos llega a todos. Yo puedo decir que, como yo me encargo de gestionar la web de la tertulia de la historia, tengo una especie de sistema de seguridad y de firewall en el que me van avisando cada vez que recibimos un ataque, y recibimos ataques como en todas las webs, no es una cosa especial de la tertulia de la historia. Pues ahora mismo, por ejemplo, estaba viendo en el correo electrónico que me había llegado, pues dos ataques desde Francia, ataques desde Ucrania, ataques desde China, ataques desde, bueno, hasta de la República de Mongolia. No sé qué le puede interesar a lo mejor a otras webs que yo llevo, que les puede interesar. Yo creo que lo que hacen es precisamente aprovecharse de esas vulnerabilidades para intentar luego aprovecharse de una web si no está bien protegida para utilizarla pues para otros fines, claro, pues para sacar dinero, para extorsionar o para cualquier otra cosa. Tú también, Antonio, tienes una web, ¿verdad? O sea, que no sé si... Sí. También hemos tenido problemas al respecto, así que sí sé perfectamente de lo que me hablas. Bueno, los ataques desde China son muy populares desde hace ya unos cuantos años. Y lo cierto es que el espionaje, bueno, que desde luego está más vivo que nunca, y la guerra entre los grandes bloques que hay ahora mismo en el mundo, pues es el equivalente a lo que ocurrió en su día entre la Unión Soviética y Estados Unidos. El espionaje ha cambiado mucho, es decir, que hoy en día lo que son las labores o tareas de campo, Es decir, el espía que tenía que introducirse en una embajada para fotografiar documentos, abriendo la caja fuerte y luego ese microfilm para tratar de sacarlo del país, tal. Bueno, pues hoy ya no es necesario, entre otras cosas, porque el daño se hace con un ordenador en cualquier oficina. Incluso en un cibercafé, vamos, en cualquier bar que tenga wifi gratis. Es que todo está en la deep web, todo. Y la clave está ahí. Hoy los gobiernos invierten en hackers, que es bueno, que un hacker es un experto en seguridad informática, no es peyorativo, no denota ninguna. Salvo que emplees tus conocimientos pues para destruir, cargarte una web de alguien, como claro. Me ha ocurrido a mí, por ejemplo. Pero bueno, esta gente pues trabaja en seguridad informática y lo que se dedican es a intentar acceder a la información que todos los gobiernos tienen en la deep web, porque es que hoy está todo ahí. El Pentágono invierte auténticos disparates en el desarrollo de la Deep Web y el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, está volcadísimo en la investigación sobre la Deep Web. Es muy útil porque para las disidencias políticas en hay muchos países en los que es peligroso pensar de una manera distinta al régimen, por ejemplo en Venezuela, sí. Pues bueno, la disidencia política utiliza la deep web para comunicarse con países externos y tal, porque claro, tú sabes que un teléfono está intervenido, un correo electrónico cualquiera está intervenido. Claro. Y además, Antonio, con el tema de los móviles actuales es un problema mayor. De hecho, los grandes delincuentes usan móviles viejos, porque ahora mismo tú no puedes sacar la batería de tu smartphone, o sea, si tienes un iPhone o tengas cualquier teléfono inteligente, vienen ya tan compactos que no, pues en cambio los antiguos se podía sacar la batería, y de ese modo sacando la batería era cuando podían, o sea, puedes dejar de ser rastreado por un satélite mientras tengas el teléfono apagado y con la batería dentro, aunque esté apagado. Sí, no pueden triangular la señal. Exactamente. De hecho, bueno, todos los grandes personajes utilizan dos dispositivos, suelen tener siempre un smartphone, pero también tienen un Nokia. Sí, el típico ladrillo de hace 10 años. O las reediciones que se siguen. Hace nada ha sido el Congreso de Móviles en Barcelona y Nokia nuevamente ha presentado otro modelo vintage. Bueno, vintage es un modelo pues que se vende muy bien porque hay mucha gente que lo utiliza precisamente por eso, porque no te van a poder, no se puede hackear. Sí, no, bueno, hackear. Antonio, yo he dicho delincuente, pero no siempre. Es decir, puede ser que haya una empresa, un empresario que valore, que tenga una información muy importante y que no quiera que su competencia se la robe. Entonces, en ese caso, también le interesa usar un teléfono de estos antiguos que no sean inteligentes, porque así no le pueden hackear esa información que a lo mejor tiene que contar por teléfono o lo que sea. Así que no todo se usa para el mal, también se puede usar para el bien. Voy a contar un caso sobre, bueno, el que llamaron el pequeño Nicolás aquí en España. Es verdad. El pequeño Nicolás es un personaje, bueno, no sé, inquietante, porque no sabes muy bien lo que hay detrás. Sabes que hay algo, pero no se sabe muy bien o hasta qué punto él era consciente de la labor que estaba haciendo. Pero bueno, el pequeño Nicolás en una ocasión llama por teléfono al móvil particular del rey Juan Carlos I. Esto es así, es un hecho, es cierto. ¿Y cómo consigue su teléfono? Bueno, pues a través de un amigo íntimo del rey, al que, bueno, pues este chico le dijo: déjame un momento tu móvil que te voy a instalar una aplicación, y lo que hizo fue copiarle la agenda de contactos. O sea, se la copió entera, todos los contactos, claro, que tenía. Que es una opción, que en un smartphone es muy fácil de hacer, pasar los contactos de un smartphone a otro, pero que con un teléfono de estos de hace 20 años no copias los contactos de ninguna de las maneras. Claro, o sea, que claro. Saques un bolígrafo y empieces a memorizar número por número. Claro, bueno, claro. Pues de una forma tan tonta, tan sencilla como esa, alguien que confía en él o le presta durante unos minutos su dispositivo, bueno, consiguió robarle la agenda. Claro, sí, no, ahí se demuestra cómo la tecnología en este caso, pues hombre, nos puede ayudar, pero también nos puede perjudicar. Bueno, yo creo que vamos a hacer una ligera pausa de 20 segundos y ahora ya continuamos hablando, ya centrándonos un poquito pues en la época histórica que hoy nos ocupa, que es la Guerra Fría. Descansamos 20 segundos y volvemos enseguida. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iVoox. Zafarrancho de combate. Bueno, pues se puede decir que el oficio de espía es uno de los oficios más antiguos del mundo. Yo creo que ha habido espías desde que ha habido conflictos. Todo el mundo quiere saber al final la información, quiere saber los secretos de otro, y en este caso además se sabe que la información es lo que te otorga ventaja y poder. En el momento histórico en el que más se eclosiona el espionaje, se puede decir que es la Guerra Fría. Entonces, por eso hoy hemos decidido centrarnos no solo para hablar de James Bond y de la novela y la película de Desde Rusia con Amor, sino que hoy hemos decidido también hablar de la Guerra Fría, que era la excusa perfecta para poder hablar un poquito de uno de los conflictos que en mi opinión es más apasionante, porque de hecho ahí podemos ver a dos bloques absolutamente antagónicos, ni por cuestiones económicas, ni por cuestiones coloniales, ni por cuestiones eran auténticamente antagónicos, porque incluso la Segunda Guerra Mundial los bloques no eran ideológicamente antagónicos. Tenían más en común, de hecho, bueno, luego lo veremos, o sea, que cuando la Segunda Guerra Mundial termina, los antiguos aliados, que eran Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos, o Inglaterra, el bloque occidental, eran aliados y se convierten en enemigos. Esta es la guerra en la que de verdad hay una ideología completamente opuesta, ¿no? El motivo de, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con una desconfianza total entre los propios aliados, ¿no? Que ya lo podemos ver incluso en en las conferencias de paz y todo eso. Pero bueno, por centrarnos un poquito en el origen del término Guerra Fría, Antonio, ¿dónde nos podríamos, cómo podríamos centrar a lo mejor en un punto cero en el que digamos aquí empieza la Guerra Fría? Bueno, yo creo que con el final de la Segunda Guerra Mundial. Es el momento en el que, ya antes de finalizar la guerra, los Estados Unidos veían claramente que la Unión Soviética iba a ser su próximo gran enemigo. Había cierta desconfianza entre unos y otros, pese a que habían estado luchando juntos contra Alemania nazi, y de hecho se ponen en marcha operaciones de inteligencia antes de que acabe la guerra y una vez finalizada la guerra. Lo más importante en ese momento yo creo que es la operación Pisapapeles, el paperclip. Es decir, los Estados Unidos se dan cuenta de que entre los oficiales nazis y científicos nazis hay un gran potencial. Entonces deciden, vamos, o sea, a nivel tecnológico para sí, aprovecharse. Sí, exactamente. Y deciden pues rescatar a algunos de ellos. Lo que viene a hacer Estados Unidos es los que no les sirven les envían a Nuremberg y de ahí a la horca, y aquellos que ven que pueden tener cierta utilidad pues acaban en Estados Unidos, muchos de ellos en los Álamos. El caso de Von Braun, ¿no? Por ejemplo. Von Braun es el caso más significativo de todos estos. Von Braun había desarrollado la V2, ese misil que lanzaban desde Alemania hasta Londres y que llegaban con bastante atino. En la aeronáutica es un hito la V2. Sí, bueno, de hecho la carrera espacial casi es la crea a través de los conocimientos de Von Braun, ¿no? Correcto. Herbert Von Braun desarrolla los cohetes Géminis y lo que subyace detrás de la carrera espacial era realmente pues el crear un misil intercontinental, que es realmente lo que se iba al poder alcanzar desde un país a otro con una cabeza nuclear. Entonces, bueno, pues yo creo que el inicio está precisamente ahí, está justo en el final de la Segunda Guerra Mundial. Y Antonio, terminológicamente podríamos hablar del primero que habla de Guerra Fría a George Orwell. Sí, efectivamente, fue George Orwell, ¿verdad? El que empieza a hablar de usar el término Guerra Fría. Sí, que en una noticia, ¿verdad?, del periódico, ¿no? Exacto. En La bomba atómica y usted, ¿verdad? Claro, exactamente. Que es cuando dice lo de después de la conferencia de Moscú en diciembre pasado, Rusia comenzó a hacer una guerra fría contra el Reino Unido y el Imperio Británico, ¿verdad? Exacto. Y ese día sería más o menos en 1946, es la época en la que da el discurso Churchill, hablando también del telón de acero, ¿verdad? Exactamente, sí. Churchill, que por cierto es curioso, es un hombre que un gran primer ministro para la guerra, pero un pésimo primer ministro para la paz. Para la paz, exactamente. De hecho, fue también Churchill tuvo una cosa que vio perfectamente que dónde estaba el problema en la época de Chamberlain, cuando vio que esa distensión que pretendía hacer Chamberlain o esa el dejar correr las cosas a ver si se solucionaban solas con el conflicto con Hitler, lo vio venir en su momento. O sea, fue Churchill, aunque en aquel momento estaba en la oposición, lo que iba a ocurrir y lo advirtió en la Cámara de los Comunes. Y luego volvió a advertirlo, ya siendo primer ministro, que el gran problema siguiente era el de la Unión Soviética. Así es, pero a mí sí me gustaría Hablar una cosa, Ricardo, sí. Respecto a Reino Unido y la entrada en la guerra. Hay algo, es de esos mitos que hay en la Segunda Guerra Mundial que se da por hecho y que no es cierto. Y es Alemania siempre contó con Reino Unido como aliado para la Segunda Guerra Mundial. Porque, bueno, ya sabéis que alemanes e ingleses son, no sí, voy a decir hermanos, pero son primos. Sí, tienen una cierta afinidad, sí. Hitler nunca comprendió que Reino Unido no le siguiese porque su intención era él dedicarse a Europa y dejar que Reino Unido llevase a cabo la guerra en el Atlántico. Y lo cierto es que él siempre, vamos, no llegó a comprender por qué no se pusieron de su lado. De hecho, bueno, había una parte importante de la población en Reino Unido que comulgaba con el ideario nacionalsocialista. Sí, de hecho, no recuerdo. Entre la nobleza e incluso en la propia familia real hay casos muy evidentes. El Duque de Windsor, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos. A mí me gustaría recomendar una serie, The Crown. Bueno, que The Crown lo que narra realmente es la vida de Isabel II. Sí. Desde que toma la corona, y vamos por la segunda temporada. Y es, la verdad es que refleja francamente bien las relaciones con los distintos primeros ministros que pasan, con Churchill, con Chamberlain, las relaciones que había entre algunos miembros de su familia con los nazis. Bueno, esta es una serie francamente buena, de verdad. Y yo la recomiendo encarecidamente porque además recoge muy bien este periodo histórico. Y además que lo desarrolla, o sea, está francamente bien. El canal de Suez, que si te parece bien, luego hablamos un poco de ello, sí. Pues también, creo que el primer capítulo de la segunda temporada comienza precisamente con ese... O sea, que realmente se puede decir que es una serie con más historia. Yo pensé que era más tipo del corazón, o sea... No, para nada. Es una serie, no tiene concesiones a los sentimentalismos y tal. Es un reflejo muy frío de la reina, de Isabel II, Y yo entiendo que verás. Y lo cierto es que también tengo que decir que no sale mal parada, con sus luces y sus sombras. Sí. Lo cierto es que es las interpretaciones son maravillosas, como las series británicas. Pero bueno, no es un Downton Abbey. No, en fin, que realmente nunca pasa nada. Son unas historias pues, muy bien desarrolladas y tal. Pero es una serie con mucho rigor histórico y a mí me tiene fascinado. Pues ya digo, yo no la había visto, Antonio, porque no me, o sea, pensaba eso, que iba a irse más al tema de la forma de vida del día a día de una reina, pues a lo mejor como que llega un momento en que cansa un poquito, ¿no? O sea, si me hablas tú que va más al tema de política y el tema histórico, pues evidentemente me atrae más, ¿sabes? Sí, absolutamente, la recomiendo, de verdad. Y bueno, hablábamos eso de las simpatías pronazis que tuvo siempre Inglaterra. Si no recuerdo mal, ¿no había alguien de la Fórmula 1 también que su padre había sido jefe del partido nazi inglés? Pues no lo recuerdo, la verdad. Sí, no lo sé. Tengo que buscar el dato, pero si no recuerdo mal, había sido, sí, uno de... Yo no sé si el presidente de la Federación Internacional de Fórmula 1 o algo de eso, era hijo de un antiguo nazi. Además, yo he visto incluso desfiles de los nazis ingleses y todo. O sea, es decir, que evidentemente es cierto que Inglaterra... Bueno, es que el propio consorte, Eduardo... Eduardo acude a Alemania a un funeral de un pariente y bueno, se ve, no sé si forzado, desde luego a seguir el séquito fúnebre, rodeado de toda la parafernalia nazi y esta gente, bueno, pues eran, a la hora de hacer ese tipo de cosas, pues Antonio, era todo muy vistoso. No hay que olvidar además que la familia real inglesa se habían cambiado el nombre en la Primera Guerra Mundial. Porque hasta entonces eran alemanes, o sea, no sé si era Saxe-Coburg, no sé cuánto, eran todos apellidos alemanes y quedaba tan mal visto en Inglaterra, un país que estaba en guerra, la Primera Guerra Mundial contra Alemania, que sus reyes fueran alemanes. Entonces, incluso hablaban entre ellos en alemán y todo, por eso se cambiaron el apellido a Windsor. Uh-huh. O sea, es decir, hasta 1914 habían tenido un apellido completamente germánico. O sea, es decir, es cierto que la unión, pero bueno, es decir, por lo que sea, se convirtieron los ingleses, se acabaron convirtiendo en enemigos acérrimos de Inglaterra, de Alemania. Y luego Estados Unidos, que entró también en el conflicto, pues ya terminó de crear ese bloque en el que al final todos contra Alemania, o sea, la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra. Tanto por el lado del este como por el del oeste, hacen una apisonadora y bueno, terminan con ese régimen y lo que tienen es que reconstruir Europa en las conferencias de paz. La primera de ellas sería la Conferencia de Yalta, que es en febrero de 1945, y donde tratan ahí de crear un marco pues para empezar a reconstruir la Europa de la posguerra. Pero ya ahí se empieza a ver que hay problemas. Porque, o sea, ahí ya no te, ya, Stalin ya no estaba de acuerdo en la forma de reconstruir a nivel de Plan Marshall, bueno, que no se llamaba Plan Marshall en aquel momento, de crear pequeñas, nuevos países liberales, capitalistas. Claro, Stalin decía que no, que ya que ha ganado todo su territorio, pues él crea su zona de expansión a la ideología comunista. ¿Tú crees que desde ahí ya en esas propias conferencias me imagino que se verían, ya se enseñarían los dientes, ¿verdad? A nivel personal. ¿Verdad? Sí, sí, por supuesto estaban, bueno, Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido y, bueno, con menor importancia Francia, pero sí, lo cierto es que han ganado la guerra y quieren repartirse los restos, ¿no? Claro. Lo que ha quedado. El ejemplo perfecto es el de Alemania, por ejemplo. Alemania queda dividida en cuatro partes. Y Austria, Ricardo. Claro, es verdad. La película El Tercer Hombre, se ve perfectamente los cuatro lados de la ciudad, ¿verdad? Bueno, de hecho, El Tercer Hombre, el guión lo escribe Graham Greene. Sí. Es una película que se está rodada. Graham Greene, que había sido espía. Por eso. Exactamente. De hecho, casi todos los grandes escritores, luego lo veremos hablando de Ian Fleming y todo eso, casi todos los grandes escritores han sido previamente espías. O sea, y al final, claro, escriben novelas de espionaje hablando casi de primera mano. Y los que dicen que no lo han sido, probablemente lo hayan sido también. Exactamente. Volvimos entonces al tema de la Alemania ocupada, dividida sobre todo en los tres sectores occidentales que actuaban como una unidad, pero luego está el sector soviético, que es el que actúa como contrapeso al lado capitalista o al lado occidental. Entonces, se crean las Naciones Unidas, en las que el Consejo de Seguridad está formado por las potencias victoriosas. Y ese Consejo de Seguridad de la ONU es el que al final está generando que hoy en día sea prácticamente inoperante. O sea, la ONU es realmente es la viene a ser por la sucede a la sociedad de naciones, ¿no? La historia se repite. Cuando termina la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles en el 19 se crea Sociedad de Naciones. ¿Para qué? Para que no vuelva a repetirse. ¿Qué ocurre? Pues que llega la Segunda Guerra Mundial y se crea la ONU. Bien. No sabemos si en algún momento no llegará una tercera guerra mundial. Y habrá que hacer otra. Ya no crearemos nada, porque no va a quedar nada después de la tercera, de lo gorda que será. Pero sí viene a ser una repetición de lo que se hizo en su día, tratando de corregir los defectos. Pero bueno, lo cierto es que con el poder de veto que tienen esa serie de países, pues da lugar a grandes injusticias, ya que realmente, pues sí, como tú has dicho, que no tenga capacidad operativa en muchas ocasiones. Precisamente por eso, por el veto de estos países. Claro. Luego, por ejemplo, la conferencia de Potsdam es donde ya, que es en julio de 1945, ahí es donde ya se ve prácticamente la ruptura. Y de hecho ahí, según tengo entendido y bueno, he leído en algunos sitios, ahí mismo ya empiezan a funcionar el espionaje incluso casi entre los propios séquitos o las propias delegaciones de cada país, porque incluso en esa conferencia Truman le dice a Stalin que Estados Unidos ha creado una bomba atómica, algo que yo estoy seguro que ya sabían por la información que tenía Stalin. O sea, de hecho, el mismo Stalin le dijo incluso a Truman que usase la bomba contra Japón. Sí, pero bueno, Truman, la verdad es que no hizo falta que Stalin le animase demasiado, porque hablamos de Stalin, que es uno de los grandes genocidas de la historia. Y Truman, que debía ser una bellísima persona, pero lo cierto es que con el tema de Hiroshima y Nagasaki, que sí quiero profundizar un poco en este tema, Ricardo. Antonio, es una semana después, con lo cual si quieres explicarnos un poquito este tema, porque es una semana después de esto que te estoy comentando. O sea, de esta reunión en la que Stalin es informado por Truman de que tiene la bomba atómica, una semana después lanzan la bomba contra Hiroshima y Nagasaki. Es que esto, vamos a ver, respecto al tema de la bomba atómica, y relacionado con el espionaje, se puede hablar del espionaje atómico, que también es fascinante. Luego cuento una pequeña historia. Pero respecto a lo que fue Hiroshima y Nagasaki, sí me gustaría decir varias cosas. Lo primero, Alemania ya se había rendido, Japón estaba a punto de rendirse. Ya sabemos cuál es el carácter japonés, ¿no? Te imaginas al típico soldado japonés en una isla del Pacífico que no se ha enterado de que termina la guerra y sigue ahí en lucha y aparece en el 89 porque ha encontrado a alguien y el tío sigue atrincherado defendiendo su territorio. Bueno, es gente pues que, en fin, yo creo que no llevan muy bien, por cuestiones de honor, lo de la rendición. Pero lo cierto es que el emperador estaba planteándose seriamente la rendición. Los aliados, Estados Unidos estaba bombardeando, sometiendo a un bombardeo con armamento convencional a Tokio durante días, arrasando entre la población civil, en fin. Y decide lanzar la bomba atómica. Bueno, se lo pide Stalin, pero bien, pues la bomba atómica se pudo haber lanzado en cualquier base militar japonesa en el Pacífico. Hubiese servido para demostrar el poder de ese nuevo invento, de la creación estadounidense, y se hubiesen rendido. Sin embargo, decide lanzarlo en Hiroshima. En Hiroshima se calcula que mueren unas 140.000 personas. 140.000. En el momento creo que mueren unas 70, pero en muy pocos días acaban muriendo 140.000 personas. El shock es terrible entre la población japonesa, y hay supervivientes y cantidad de heridos. Los heridos se cuentan por decenas de miles. Deciden trasladar a esos heridos y a la población civil a una ciudad llamada Nagasaki. ¿Por qué? Porque Nagasaki era una ciudad con mayoría de población cristiana, y los japoneses pensaron que los Estados Unidos nunca atacarían una ciudad cristiana. Bueno, es el, o vamos, donde había población cristiana. Es la segunda ciudad donde deciden lanzar la segunda bomba, y mueren 137.000 personas. Es decir, si la primera bomba no era necesaria lanzarla ahí, por lo menos, la segunda era más innecesaria todavía. Pues bueno, entre Little Boy y Fat Man, que es el nombre que recibieron las bombas, sumamos casi 300.000 muertos. A mí me parece un auténtico genocidio, un disparate. Es cierto que la historia la escriben los vencedores, especialmente en el caso de la Segunda Guerra Mundial, en el que se ha demonizado a Alemania y se ha idealizado a los Estados Unidos, no a la Unión Soviética, curiosamente, porque siempre se habla de la barbarie roja cuando entraban en Berlín. Sí. Habría que hablar también de la barbarie norteamericana cuando entran desde Italia, desde Francia, en Alemania, porque las barrabasadas que cometieron unos y otros eran similares. No, se convirtió, es que no había, yo creo que aquí no se puede decir buenos o malos. O sea, que hay que quitarse ya el maniqueísmo este típico de las películas bélicas, que es verdad que cuando yo era pequeño pues me encantaban, pero es puro maniqueísmo. Aquí no eran buenos y malos, aquí todos eran malos. Que unos sean más afines a otros ideológicamente, se acerquen más, a lo mejor el americano, el inglés sea más afín ideológicamente a los occidentales que los rusos o que los nazis, pues bueno, pues puede ser que sí, pero todos eran malos. O sea, eso es evidente, ¿sabes? Sí, desde luego. El caso, además, de Japón, lo que hizo fue reducir. Pero luego también es verdad que sacaron, al final les vino de maravilla, porque consiguieron un país casi reducido a cenizas, reconstruirlo verdaderamente rendido a sus pies. Y completamente poroso a cualquier cosa que le trajera el líder invasor. O sea, es decir, incluso un país tan tradicional en sus costumbres como es Japón, casi las terminó perdiendo. En aras, pues, de la Coca-Cola, de las grandes empresas americanas y del American Way of Life, ¿no? O sea, es curioso, pero claro, si al final para conseguir que te sigan fielmente y crearte una colonia en el otro lado del mundo, necesitas destruirlo un país hasta dejarlo reducido a cenizas, pues hombre, entonces hay que pensar que a lo mejor igual lo que están expandiendo este nuevo colonialismo tan típico del siglo XX, pues a lo mejor no tiene ningún sentido. Es decir, no, es una salvajada. Cuando se ha hablado siempre de en el siglo XIX el colonialismo era muy salvaje, pues hoy en día sigue siendo así. ¿Sabes? O sea, bueno, hoy el colonialismo lo podemos llamar globalización, que claro, es lo que realmente está acabando con la tradición de todos los países, incluido Japón. Japón es un país muy tradicionalista, pero las nuevas generaciones probablemente, pues, en fin, arrasen con las tradiciones. Claro. Pero sí te quería decir que, bueno, que los japoneses también se tomaron su venganza en respecto a los Estados Unidos. Fue comercial, en este caso, durante los años 80, cuando se lo quedaron absolutamente todo. O sea, no había ni una productora de cine ni una fábrica de coches que no tuviese capital japonés. Sí. Y de hecho pusieron a los americanos a hacer yoga a primera hora de la mañana antes de entrar a trabajar en las fábricas, y ridiculeces de este tipo que no les quedó más remedio que tragar y pasar por el aro. Claro, claro. Así que, bueno, pero en su día sí se toman, vamos a llamarlo eso, una venganza comercial de todo esto. Pero sí, hoy la nueva colonización está ahí, es la globalización, está claro que, bueno, pues comen McDonald's y beben Coca-Cola. Sí. Claro. Por ir avanzando un poquito, vamos a ir a febrero del año 46, cuando George Kennan escribe ese telegrama largo, que es un tema interesantísimo, porque sí que es verdad que George Kennan es un diplomático estadounidense muy maltratado en la carrera diplomática americana, en el que es experto en política internacional y ve venir la que va a caer. Es el primero que advierte del peligro de, claro, también porque es cierto que está en que está en Moscú, ¿no? Y está viendo cómo funcionan. Ese telegrama largo realmente es un informe que le manda a Truman, en el que le está diciendo una serie de cosas de lo que debería hacer Estados Unidos, y que Truman de hecho las ignora, o sea, las pasa de ellas, o sea, se olvida, y tanto Truman como los legisladores en Washington les da exactamente igual lo que les dice Kennan. Esto provoca que al final el problema, claro, crezca mucho más, porque, claro, o sea, Kennan en muchas ocasiones le dijo a Truman y a los legisladores de Washington, de los senadores y los congresistas, que había que abandonar ya los planes de cooperación con el gobierno soviético y había que centrarse más en la esfera de influencia política europea, porque de hecho, si no, lo que se estaba era aprovechando, la Unión Soviética estaba aprovechando ese dejar actuar que estaba haciendo Truman, ¿no? Entonces, había que contrarrestar como fuera la fuerza de la Unión Soviética en el lado oriental, y había que potenciar con dinero y con apoyo el capitalismo en los países occidentales, ¿no? Bueno, es el que dice en este telegrama, decía algo así como que Estados Unidos usa su monopolio en el mundo capitalista para desarrollar... no, perdón, esto es lo que dice Molotov, la respuesta que hace la Unión Soviética a ese un telegrama largo, lo que dice sí, es... Lo que Kennan viene a decir en el telegrama largo, que era realmente largo, porque es un telegrama de 16 páginas. Claro. Un telegrama que, bueno, puede que haya gente que no sepa, yo sí he llegado a conocer los telegramas. Sí. Cuando éramos niños, pues muchas veces se empleaba para dar un pésame, ¿no? Tal. Bueno, es que el telegrama era muy conciso. Por ejemplo, Unión Soviética, stop, hostiles, stop, dictadura brutal, stop. Bueno, pues así... 16 hojas. Entonces, sí, sí. Kennan viene a hacer un repaso a lo que él estaba viendo en la embajada americana en Moscú, porque parece ser que en Estados Unidos no tenían muy claro que fuese una dictadura brutal y aberrante. Ay, no hay que olvidar, como lo estaba viendo, pues le dice, cuidado, porque esta gente tienen una forma de ser muy expansionista, esto no va a quedar aquí, son hostiles. Y además esto, aquí no hay disidencia, la aplastan no permite, de una manera claro. Brutal. Luego hay, parece no hay que no le hicieron demasiado caso, además, a Estados Unidos. Ten en cuenta, Antonio, una cosa, que es que poco antes, o sea, había habido durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el año 41, en el año 39, 40, 41, cuando entra la Unión Soviética en guerra cuando es invadida por Alemania, lo que hace Estados Unidos es hacer una ley que se llama la ley de préstamo y arriendo, en la que le empieza a dar material militar para luchar contra los nazis. Y de hecho, por ejemplo, todos los camiones, que era el gran problema que tenían los alemanes, que no podían, la Blitzkrieg no funcionaba bien, porque aunque los tanques eran muy rápidos, la infantería no conseguía llegar hasta donde llegaban los tanques. Ese problema lo tenían resuelto los soviéticos, porque los camiones que usaban para transporte de tropas y transporte de pertrechos, eran camiones Studebaker regalados por el gobierno de Estados Unidos. ¿Sabes? Con lo cual eso quiere decir que, y bueno, ya no hablaré de dónde venía el dinero que le sirvió a Lenin para hacer la revolución rusa. Igual sería otro tema, ¿sabes? Aparte, porque desde luego no era dinero ruso el que estaban manejando. En esta época del telegrama largo, lo que decía, un diplomático ruso contesta diciendo que lo que tienen que hacer ya, diciendo abiertamente que tenemos que dominar que la Unión Soviética tiene que dominar toda su esfera de influencia, considerándose que ya están en una nueva guerra que, como le llaman, la Cold War, que realmente es una guerra que no se ha todavía iniciado con tropas, pero que sí que la tensión se respira, ¿no? Es la época en la que Churchill habla lo del telón de acero en un discurso en la Universidad de Missouri, en la que trataba de promover una alianza anglo-estadounidense contra los soviéticos, diciéndolo así como lo que ocurrió en Alemania se podía haber evitado la Segunda Guerra Mundial si hubiéramos estado atentos. Ahora estamos a tiempo de pararle los pies a los rusos, a los soviéticos. ¿Qué ocurre? Aquí lo que dice es una cosa muy gráfica que ha servido incluso, bueno, para títulos de películas, que es decir, desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, se ha creado un nuevo telón, que es un telón de acero, que es, bueno, incluso la frase que luego usa Alfred Hitchcock en su película Cortina Rasgada, ¿no? Cuando se pasan, ayudan a pasar de un lado al otro del telón de acero, ¿verdad? Peliculón, pedazo de película, sí. Peliculón, Cortina Rosada, efectivamente. De las grandes películas a nivel de suspense, las grandes películas de espías, en la que incluso se habla un poquito, también es un espionaje científico, ¿no? En la que Paul Newman se hace Paul pasar, Newman. Pues bueno, se hace creer que eso es un investigador que haya descubierto una serie de avances. Es un físico que deserta, ¿verdad? De Estados Unidos. Claro, y lo que realmente quiere es descubrir eso que ya había, que ya sabía el científico alemán y que ellos no conseguían sacar. O sea, es una película muy, muy, y luego el nivel de suspense es brutal. O sea, cuando les empiezan a perseguir y bueno, cuando les llega en la moto, cuando se va viendo que van en una especie de camión a la granja donde les van a dar la información y se pues ve cómo esa escena es mítica y con el agente de la Stasi, Gromyk, el que va, ¿verdad? Eso es Gromyk, es verdad. Gromyk. Gromyk. Y además, y la escena de la muerte de Gromyk. Sí, cuando le clava el cuchillo a la mujer de la granja por la espalda, ¿no? Eso te hace consciente, esa escena, de lo difícil que es matar a una persona. Claro. Porque están entre Paul Newman y una mujer, la compañera, que intentando acabar con la vida de Gromyk. No hay forma. Es terrible porque le golpean con una bala tal, al final acaban metiéndole la cabeza en el horno a ver si con el gas consiguen. Sí. Bueno, es una escena muy violenta y en la que, bueno, pues en fin, solo Hitchcock puede dirigir algo así. Tremenda, tremenda, sí. Pues bueno, por avanzar un poquito más, en el año 47, pues ya tenemos ya la tensión comienza a ser cada vez mayor, y ya no solo es una tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, es una tensión en la que ya en Asia, pues el ejército comunista chino ha ocupado Manchuria, pues, poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, y están a punto de invadir la península coreana más allá del paralelo 38. Y a la vez, en 1948 se hace el bloqueo de Berlín. ¿Nos puedes hablar un poquito, Antonio, del bloqueo de Berlín? Bueno, sí, el bloqueo de Berlín es una iniciativa que toma Stalin, que es, bueno, viene, lo que quiere hacer es dejar bloqueada una parte de la Alemania Occidental, ¿verdad? Y evitar, pues, que entrasen mercancías y tal. Esto es curioso porque esto da lugar a la creación del primer puente aéreo civil, ¿eh? Gracias a esto. Hay un acontecimiento tremendo que se llama, estoy buscando el nombre, que es cuando llovieron sobre Berlín chicles y dulces. La operación Lidl Beatles. Sí. Bueno, pues Stalin lo que hace es bloquear esa parte de Berlín, con lo que Occidente no tiene acceso. Digamos, esto viene a ser un asedio, ¿verdad? Lo que buscaba era rendición. Sí, es decir, era rendir por hambre, era como la edad sí, media, sí, ¿verdad? Era el típico sitio y asedio, la estrategia, como cuando se sitiaba un castillo, claro. Pues esto me lo hace sitiar Berlín, a esos 2 millones de habitantes que había en esa zona. ¿Para qué? Pues supongo que para anexionar a Alemania entera a la Unión Soviética, vamos, anexionar al bloque comunista, ¿no? Y pues lo que hace Berlín es resistir, y los occidentales lo que hacen es comenzar a lanzar, aparte de chucherías, supongo que también lanzaban víveres y tal, desde el aire. Y al final pues lo que hacen es crear un puente aéreo, que, atención, es que en pocos meses Berlín recibía 900 vuelos diarios. Claro, es que tú date cuenta que abastecer una población con 2 millones de habitantes es muy complicado. O sea, es que el día a día de claro, una población completamente rodeada, sin ningún acceso al transporte en carretera, es brutal. O sea, decir, es bueno, que se lo digan, por ejemplo, a los que gestionan en Ceuta y en Melilla y que tienen que salir todos los días a traerse materias primas desde Marruecos, porque evidentemente cuando estás rodeado o de agua o de una muralla o de un bloqueo, no puedes, necesitas todo, absolutamente todo. O sea, no puedes Exacto. prescindir ni de harina, ni de trigo, ni de agua, ni de pan, ni de tabaco, que en aquella época era algo fundamental. O sea, de todo lo tenían que tirar de fuera. O sea, Alemania, o sea, Berlín no era un sitio que se pudiera autoabastecer prácticamente de nada. O sea, traer 900 vuelos diarios a cualquier controlador aéreo que se le diga tiene que ser tela marinera. O sea, tiene que ser claro. muy complicado, ¿eh? Pues 900 vuelos diarios son 900 toneladas diarias de víveres y de materias primas y de todo lo que necesitaran. Y bueno, se acabó el problema con el puente aéreo. Y luego, bueno, pues ahí luego al final, claro, al ver los soviéticos que iban a seguir. Porque claro, a mí lo que me gusta de la Guerra Fría es que hay un. Cada vez que a alguien se le ocurre una maldad, se les ocurre. O sea, son muy creativos, tanto en la forma de fastidiar al enemigo como en la forma de defenderse. O sea, son muy creativos a la hora de resolver problemas. Y entonces se dan cuenta que van a seguir aguantando. O sea, van a aguantar el bloqueo. Entonces al final optan por levantar el bloqueo sin que haya más problemas. Pero eso sí que ya lo que provoca es que Truman anule el plan Morgenthau, en el que, bueno, pues todo lo que habían acordado con la Unión Soviética al finalizar la guerra, pues todo eso ya se va anulando, porque todo lo que ya habían hablado en las cumbres, en las conferencias de paz, empieza a ser papel mojado. Es decir, la realidad nos está indicando que la Unión Soviética ya no es un aliado de Estados Unidos ni del bloque occidental, sino que es el enemigo principal, ¿verdad? Así es, así es. Creo que es el momento en el que se dan cuenta de, en fin, de con quién se están jugando. ¿Con quién se están jugando los cuartos? Claro, es la Unión Soviética la más brutal y que además pues busca anexionar al bloque soviético todos los países que tiene alrededor. Claro, que es lo que ocurre en septiembre del 48 cuando crean el Cominform, que es una organización para aglutinar a todos los partidos, todos los países que fueran de obediencia comunista. O sea, es decir, al final lo que crea es ya el bloque del este, un bloque ya más compacto y con una obediencia directa a Moscú, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí nos encontramos también con la ruptura entre Tito y Stalin, porque Yugoslavia no quiere pertenecer a ese Cominform y termina yendo un poquito por libre. Siendo un país comunista, ¿eh? Claro, sí, lo que pasa es que simplemente no querían depender de Moscú, sino que querían hacer las cosas un poquito pues por su cuenta, ¿no? O sea, luego también ahí ya empezamos a ver cómo se va creando la red de espionaje del NKVD, que es el antecedente de la KGB, ¿no? Sí, sí. Y ahí ya empezamos a ver un poquito más cómo empiezan a ser organizaciones parapoliciales que tienen que controlar más a su gente, muchas veces, que a los de fuera. Exactamente, la labor que hacían era la investigación interna, o sea, esa desconfianza permanente en su propia población, el espiarse unos a otros, el informar unos a otros, bueno, pues ese papel lo juega lo que llamaba en su momento la NKVD, que era la policía y el servicio secreto en ese momento. Que Antonio, si seamos realistas, si esto hubiera sido, si la Unión Soviética hubiera sido un paraíso, la gente no se querría marchar. Sí, o sea, evidentemente. O sea, estarían todos contentos y felices. Claro, y de hecho estarían atrayendo a más gente, ¿no? Esto que se morían por salir de allí, literalmente. Claro, claro. Lo veremos un poquito más adelante cuando hablemos ya de la construcción del muro de Berlín, ¿verdad? Uh-huh. Como gente era ametrallada simplemente por querer saltar la valla, ¿no? O el muro. Uh-huh. En 1949, por ejemplo, como respuesta al Cominform, ya se constituyó la OTAN, que es un tratado que todavía hoy en día sigue en vigor, aunque bueno, no tiene nada que ver con la época, en el que todos los aliados occidentales hacen una especie de acuerdo de ayuda mutua, ¿no? En el que si uno sufre una agresión, son todos los demás los que la defenderán. Y eso es lo que realmente provoca la oposición directa al bloque soviético. Antonio, pensé que sí. Sí, no, estoy aquí. Sí. Te escuchaba, Ricardo. Entonces también ahí en esa época es cuando ya se crea la República Federal Alemana. Que es por fusión de las zonas occidentales, o sea, la zona inglesa, francesa y americana. Y ya poco después, en octubre del 49, los soviéticos, al ver que no va a haber forma de crear una Alemania unificada, crean la República Democrática Alemana, que no he visto un nombre más cínico en mi vida. O sea, que llamar algo... Bueno, a mí es que el tema de repúblicas populares y repúblicas democráticas me hace una gracia tremenda. O sea, es decir, son les era más los que menos creen en la democracia. O en el pueblo... Es que no hay tirano que no se autodenomine demócrata y luchador por la libertad. El pueblo les importa mucho. Siempre busca la justicia social. Exactamente. Entonces en el 49 ya tenemos la guerra civil en China. ¿Vale? Un hito que nos hemos saltado, Ricardo, en agosto del 49 es la detonación de la primera bomba atómica soviética. Ah, es verdad. Importante. En agosto del 49 detona la primera bomba. La bomba se llamó RS-28. No, perdón. RDS-1. Sí. Esa es la bomba que detona. Y os quería contar una pequeña historia. Que esa bomba era una copia exacta de Fatman, de la primera bomba lanzada por los norteamericanos. La que se tiró en Hiroshima, ¿no? Exacto. ¿Y por qué? Bueno, pues muy sencillo. Porque en el laboratorio de Los Álamos había un físico alemán llamado Fuchs. Emil Julius Klaus Fuchs. Físico teórico alemán. Este hombre, pues está trabajando en el proyecto Manhattan. Tiene acceso a la creación de la bomba atómica y lo que hace es pasar la información a la Unión Soviética. O sea, que ya empezamos ahí con el tema claro, de los agentes dobles, ¿verdad? Por eso, cuando antes comentábamos lo de que Stalin sabía que Estados Unidos tenía bomba atómica, claro que lo sabía. No solo lo sabía, sino que además tenía ya los planos de cómo lo habían construido, porque habían sacado información. También es cierto que en ese momento, aunque ya había grandes suspicacias entre uno y otro bloque, aún no se le consideraba un enemigo. Pero lo cierto es que Fuchs informa o espía para la Unión Soviética. Esto a Fuchs le costó 14 añitos de cárcel en Estados Unidos, que supongo que debieron pasar muy rápido, 14 años no es nada. Y cuando se le iba a la cárcel, pues se fue a Alemania a la parte democrática, la República Democrática Alemana, donde siguió trabajando como físico, creo que hasta los años 80, 88, creo que fallece este hombre. Bueno, cuando hablabas... Entonces, bueno, pues ahí tenemos detrás del espionaje atómico, como siempre está presente el espionaje en esta época. Cuando hablabas del Proyecto Manhattan, también hay una serie muy interesante sobre el tema del Proyecto Manhattan. O sea, también bastante que explica muy bien cómo eran los científicos que trabajaban en ella. Es un tema también interesante. Volviendo a lo que hablamos, al triunfo de Mao en la Revolución China, que bueno, ahí inmediatamente nada más proclamar la victoria sobre el Kuomintang, pues la Unión Soviética establece una alianza con Mao y se crea la República Popular China, ¿no? Con estos nombres tan rimbombantes que usan los comunistas. Al coincidir en el tiempo la Revolución China con lo que tú estabas comentando, con la pérdida del monopolio atómico de Estados Unidos, pues aquí ya empiezan a plantearse qué estrategia van a seguir la administración Truman y la que luego posteriormente será continuada por Eisenhower, ¿no? Porque ahora aquí ya dicen ya las dos teorías, que pasa un poquito como el inicio de la Segunda Guerra Mundial, es ¿qué hacemos? ¿Somos gente pacífica y vamos a intentar llevarnos bien con los soviéticos? ¿O vamos a ser más agresivos que ellos porque tecnológicamente somos mejores? Entonces, bueno, ahí empieza un poquito las grandes desavenencias estratégicas que luego Eisenhower cortará de raíz, porque Eisenhower creo que gana incluso las elecciones prometiendo más mano dura con la Unión Soviética. Y luego además nos vamos a encontrar ya una de las primeras guerras que llaman proxy, que son esas guerras que se organizan para no luchar en propio territorio, lo que hacen es que crean una guerra fuera de tu zona. En el caso del de Corea, pues bueno, se van bastante lejos, y Corea del Norte es invadida por Corea del Sur, ¿no? Y claro, lo que no se podía imaginar Stalin es que los americanos fueran a entrar ahí a combatir con tantísimas tropas como entraron. Es Corea del Norte quien invade Corea del Sur. Sí, lo he dicho entonces mal. O sea, estaba pensando eso, pero a lo mejor me lo he explicado al revés. Hay veces que estás pensando una cosa y dices la contraria, ¿no? Sí, pero vamos, que la iniciativa la toma Corea del Norte. Son ellos los que deciden bajar a dar una vuelta, a ver qué hay por ahí abajo. Claro. Y además, bueno, lo de las guerras proxy, lo cierto es que yo creo que ya desde el siglo XIX... podemos hablar de ese tipo de guerras. Lo cierto es que, por ejemplo, Afganistán, yo creo que Afganistán es el país del mundo al que más golpeado por la guerra. Quiero decir, si eres afgano, lo cierto es que no tienes ninguna posibilidad, ninguna. Porque ya en el siglo XIX se convierte en el tablero de operaciones de la lucha entre los dos bloques que había en su momento, que eran Rusia y el Imperio Británico. ¿Qué hacen rusos y británicos? Pues para no pegarse entre ellos, pues deciden jugar sus fichas en Afganistán. Era lo que se llamaba entonces el gran juego. Y es que además es un fenómeno que se ha repetido, y además siempre en el mismo tablero, siempre en Afganistán, hasta hace dos días. Es que hoy en día Afganistán sigue siendo pues un país de, en fin, hace nada la Unión Soviética, allí se estaba pegando con los Estados Unidos. Y hoy en día pues seguimos más o menos en las mismas. Entonces, bueno, siempre han utilizado a estos monigotes, a marionetas, para que se peleen entre ellos sin que ellos lleguen a confrontarse nunca. De hecho, en la novela de la que vamos a hablar después, en Desde Rusia con Amor, pues lo vemos perfectamente entre búlgaros y gitanos, ¿verdad? Claro. Como los dos bloques utilizan cada uno a los búlgaros y gitanos para que se maten entre ellos. Y bueno, nosotros nos quedamos aquí a contemplar a ver qué pasa y a ver quién gana. Claro, claro. Luego la situación además va cambiando, evidentemente, porque va pasando el tiempo ya, y en el 56 creo que muere Stalin, con lo cual es sucedido por Nikita Khrushchev, que en lugar, bueno, ahí se empiezan a ver un poquito los grandes problemas internos que a lo mejor desde Europa o desde Occidente no se veían, que era ese culto a la personalidad tan radical por el pánico que causaba Stalin. Yo recuerdo una historia que leí hace mucho tiempo, que Stalin decían que probablemente se hubiera podido salvar, porque cuando murió, le debió dar una especie de síncope dentro de su habitación, y era tan irascible que los propios criados o el servicio que le atendía veían que no se levantaba y pasaban las horas y nadie se atrevía a entrar. O sea, porque claro, decían, es que como entremos y por lo que sea esté haciendo lo que sea, nos va a montar una bronca terrible. Nos manda a Siberia. Entonces, por ese miedo, decían que probablemente a lo mejor si hubieran llegado a tiempo, o sea, si hubieran entrado en su momento cuando empezaron a ver que se retrasaban al salir de su habitación, a lo mejor incluso lo hubieran encontrado vivo y lo hubieran podido salvar. Pero bueno, eso es lo que tiene cuando eres un salvaje y tu propia gente te, te, te da. Sí, cuando te llamas Stalin. Stalin literalmente que significa hombre de acero, ¿no? Sí, acero, exactamente. Hombre de hierro, hombre de acero, sí. Claro, Stalin. Pues, Khrushchev. Una cosa. Hay otra teoría sobre la muerte de Stalin, y es que murió asesinado. Ah, pues esa era la desconocía yo. Pues Beria, que era el, sí. En ese momento era el jefe del NKVD, del que hemos hablado antes, de la policía y del servicio secreto, es uno de los sospechosos. Se cree que si fue asesinado, fue asesinado por Beria. No se sabe, en fin, ya sabes que el sincretismo que había en la Unión Soviética era terrible. De hecho, la manera que Beria posteriormente muere asesinado. Sí, ejecutado, exactamente, por Khrushchev. O sea, de hecho, dicen que es de las primeras medidas que toma es capturar y de poner y ejecutar a Laurenti Beria. Al final, bueno, pero es que es muy habitual. Es decir, cuando se hace un magnicidio, es muy habitual matar también a quien ha organizado el magnicidio, es decir, a la mano ejecutora. Bueno, tenemos el caso que podríamos ver incluso un poco más adelante del asesinato de Kennedy y cómo rápidamente fue asesinado también el Lee Harvey Oswald, supuestamente por un jugador que también era medio, tenía, también hacía trata de blancas y que le daba mucha pena que Jackie Kennedy pasara por el trauma de un juicio al asesino de Kennedy, prefirió acabar con esa pena cargándose a Lee Harvey Oswald. Todo muy, muy misterioso, ¿no? Pero bueno, quizás no sea hoy el día para hablar de eso, ¿verdad? La muerte de Kennedy da para otro podcast. No, yo creo que da para 15 podcasts. Sí, o sea, sí que hay una cantidad de teorías de conspiración y todo eso. Pero bueno, sí que es cierto que hoy vamos a ver un poco también pues el fracaso de la Bahía de Cochinos, y eso sí que es un tema que es, creo que es interesante para hablar de la Guerra Fría, porque es un caso importante, ¿no? Luego también quería comentar un poquito de la ruptura entre Mao y Khrushchev. O sea, cuando China y Rusia, pues claro, esto ya es lo que va haciendo más complejo el tablero, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Eso, bueno, pues tenemos otro caso de un país que siendo comunista, a ver, China es un país potente, poderoso, no quieren estar en la órbita, no quieren ser un satélite de la Unión Soviética, ¿no? Claro. Y entonces, claro, al final eso que genera, pues que ya los chinos, o sea, ya no tengan, o sea, tienen es como un segundo poder, aunque todo el mundo lo podemos ver como dos bloques, pero bueno, ya vemos que el bloque ya no tira ya no es compacto, ya no es un paquete abigarrado que mueve todo, sino que ya una parte tan grande como es el bloque chino, de hecho, bueno, el bloque chino comunista ha evolucionado de una forma completamente distinta a lo que incluso todos preveían, porque hoy en día ya la gente parece que se le olvida que China sigue siendo políticamente comunista, aunque se haya entendido al capitalismo más salvaje y más radical, siguen siendo políticamente comunistas, pero bueno, eso parece que se ha olvidado, ¿no? O sea, incluso, bueno, esa es la solución que pretendían para Cuba, muchos, ¿no? Muchos iluminados, ¿no? Hacer algo parecido, aunque parece que en Cuba la familia Castro, pues como que no lo ve tan claro, ¿no? El problema en estos países del Caribe es que, claro, hay que buscarles una jubilación de oro. Y es lo que yo creo que se pretende hacer en Venezuela y es lo que habría que hacer en Cuba. Pero, no, prefieren morir con las botas puestas a aceptar una solución, a acabar en otro país por muy de oro que sea esa jubilación. Claro. Y yo creo que en el caso de China, quizá, pues hombre, de alguna manera se anticiparon a lo que iba a ocurrir. Yo creo que veían, es muy difícil mantener la cohesión de un bloque tan grande. Claro. Ese centralismo exacerbado y esa desconfianza permanente en todos y en todos los gobernantes y es francamente complicado. Por eso es lógico que quizá China en su momento pues decidiera romper relaciones, porque bueno, yo creo que se veía un país con potencial más que suficiente para salir adelante y porque quizá no querían ir por el camino por el que iba la Unión Soviética, porque vamos, tengamos en cuenta que es que la posibilidad de guerra fue muy real. Luego cuando hablemos de la crisis de los misiles cubanos, creo que es el momento en el que el mundo ha estado más cerca de vivir una tercera guerra mundial. Sí. Y no creo que no se ha repetido, o no hemos tenido conocimiento al menos de que se haya repetido una situación semejante. Si haber estado al pie del precipicio tan cerca de caernos como en aquel momento, creo que no. Y quizá China no quería ir por ese camino. Quizá China no es un país no tan belicista como la Unión Soviética, que bueno, tenía un afán expansionista terrible. y no le importaba emplear cualquier medio. Bueno, claro. Por ejemplo, Antonio, hay un caso que es el discurso famoso que él en el 56, en noviembre del 56, hace Khrushchev en la embajada de Polonia ante los embajadores del lado occidental y les dijo claramente, dice, os guste o no, la historia está de nuestro lado, os vamos a enterrar. O sea, muy válido, ¿verdad? Os vamos a enterrar. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues evidentemente, ante esta situación, por mucho que luego fuera como una especie de cara amable, en contraposición a Stalin, evidentemente estas cosas no son las que dan calma ni siquiera, no te digo al enemigo, sino a los aliados. O sea, claro, para China diría, Mao diría, ¿qué hago yo con esta gente si a lo mejor mi destino va por otro sitio, ¿no? Como bueno, bien están haciendo ahora, al final se han convertido en una potencia de primer orden que no hubieran podido hacerlo si hubieran tenido a la Unión Soviética todavía o a su lado o enfrente. Sí, no, indudablemente, desde luego que no, desde luego que no. Bueno, ahí ya vemos un poquito eso, cómo va, cada vez se van poniendo las cosas más complicadas. Empieza también la crisis del canal de Suez, que esto es un momento que ya casi casi nos va a ir casi relacionándolo con la novela y con la película de hoy, porque ahí sí que se pensaron también que podía haber llegado a haber una guerra, ¿verdad? Con la crisis del canal de Suez. Sí, cierto. Bueno, aquí nos enfrentamos lo primero al problema que tiene Reino Unido después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Reino Unido pasa de ser el imperio británico a ir quedándose cada vez en menos. Con el proceso de descolonización, con el poder que adquiere Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial y tal, esta gente pues ve que cada vez se van quedando en menos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ellos eran los titulares del canal de Suez. El canal de Suez, de hecho, estaba... los funcionarios y los técnicos que trabajaban en el canal de Suez eran todos británicos. Y se encuentran pues con que el presidente de Egipto, Nasser, decide apropiárselo. Se lo queda. Sin nacionalizarlo, ¿no? Lo nacionaliza y a partir de entonces pues dice que por ahí pasa quien él diga que puede pasar y cobrará lo que le parezca bien que tiene que cobrar. Es una de las grandes crisis que vive Reino Unido. Que, bueno, pues después de los golpes que han recibido, me refiero a golpes en su orgullo, porque ven que de la pérdida de la India, traumática y tal, ven que cada vez se están quedando en menos y ahora se encuentran con este problema. Claro, pero ahí además... deciden? Yo creo que... disculpa, Antonio. No, te iba a decir que ellos piensan que la solución es, vamos a traer para acá a todos los técnicos, que son británicos, porque esta gente no van a saber, sacar adelante el canal de Suez, ¿no? Gran error, porque lo que hicieron fue llevar a técnicos soviéticos. Claro. Es que ya de por sí, Egipto era uno de los aliados grandes que tenía en África la Unión Soviética. O sea, que cuando el presidente de Egipto decide nacionalizar el canal, no lo está haciendo pensando yo soy solo contra los ingleses y contra Estados Unidos, es que yo soy yo y mis aliados soviéticos. O sea, esa es la clave también de... Y luego también es cierto que al final el problema se termina arreglando porque todavía Estados Unidos tenía más poder que la Unión Soviética a nivel de misiles, a nivel de bombas atómicas, con lo cual esa superioridad todavía en el papel, los rusos tuvieron que echarse para atrás porque sí que es verdad que con Eisenhower decían, joder, es que este tío puede volver a usar la bomba atómica como ya la usaron contra Japón. Claro, es que estaba muy próximo en el tiempo, exactamente. Entonces, claro, esa posibilidad de que, claro, los conflictos los ganaba más o menos siempre Estados Unidos o los occidentales desde el punto de vista que tenían esa superioridad. Con lo cual, claro, los rusos lo que hicieron fue investigar a tope para poder tener la misma capacidad nuclear que ya tenía Estados Unidos. Y en el momento en que se igualaron es cuando los problemas se comenzaron a solucionar de otro modo distinto. Porque, claro, era lo que ya se llamaba la destrucción mutua asegurada, ¿verdad? Mm. Exactamente, sí. Sí, está claro que el terror nuclear, que las nuevas generaciones pues no lo han vivido. Nosotros cuando éramos niños, pues hombre, se hablaba de eso como una posibilidad muy real, algo que estaba ahí y podía ocurrir. A mí de pequeño me daba miedo, las cosas como claro, son. Claro, claro. Sea... Hoy en día pues es muy difícil transmitir ese miedo porque realmente, y lo cierto es que sigue aquí, sigue, está presente. Por ejemplo, yo vamos, no tengo ningún miedo de que mañana Estados Unidos o la propia Rusia pueda lanzar un misil. De hecho, hace no mucho Putin ha estado presentando las novedades atómicas de Rusia. Además, sí, ha tenido la genial idea de hacer una simulación de un misil que han presentado, y la simulación la hacían en el estado de Florida. Bueno, por coger un sitio cualquiera, ¿no? Sí. ¿Por qué no Florida? Que además es donde está la residencia de verano de Donald presidente de Trump. Estados Unidos. Sí. Bueno, en fin, es un cachondo este Trump. De todas formas, te digo una cosa. Pero se habla siempre del potencial nuclear de Corea del Norte actualmente, y a mí realmente yo creo que es el que menos miedo me da. O sea, además miedo me da, por ejemplo, India y Rusia. Pakistán. O sea, o no, India y a mí Pakistán. personalmente India y Pakistán, que son dos potencias atómicas, las dos tienen la Sí, bomba, completamente descontrolada, sobre todo Pakistán. Y tienen un conflicto además fronterizo, pues importante, que bueno, ese tipo de cosas pues podrían ocurrir. Mañana hay un gobierno un poco inestable en un país y en el otro, y por qué no se van a liar a bombazos uno y otro. En fin, veo esas posibilidades bastante más reales a que uno de los grandes bloques pues se decida un día a lanzar una bomba, la verdad. Pero bueno, en esta época sí se veía como algo próximo, algo que podía ocurrir en cualquier momento, que hubiese una escalada de tensiones, como estamos viendo que es la Guerra Fría, que es un conflicto detrás de otro y otro y otro, que van tensando cada vez más la situación, y sabes que el paso final de uno o de otro era lanzar la bomba. Pero claro, cuando se equiparan los potenciales y te das cuenta de que es un juego, es el juego de las tres en raya, a que es imposible ganar. Claro. Bueno, es lo de la película. ¿Recuerdas la película Juegos de Guerra? Correcto. Que de hecho, la máquina que genera, o sea, que hace la estrategia de la guerra nuclear, que dirige los misiles, al final es una máquina que había sido programada con juegos como la del 3 en raya. Decía, claro, como pasa en la Tercera Guerra Mundial, este juego es imposible de terminar. No termina, o sea, nunca gana nadie. Y es lo que sucedía con la guerra nuclear, ¿no? O sea, es decir, que al final, en la igualdad de fuerzas, lo que hacían era destruirse, no había otra opción. Claro, también es cierto que la Unión Soviética, por ejemplo, Khrushchev, estaba convencido de que las propias contradicciones del capitalismo serían determinantes para que el capitalismo colapsara. Y acabarían siendo el comunismo el que triunfase en la sociedad. Pero ¿qué ocurrió? Que al final fue justo al revés. O sea, al final fue el que colapsó, fue el comunismo. Es decir, que Khrushchev como visionario no era una aguililla, precisamente. Antonio, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un pequeño descanso. Perfecto. Y lo retomamos ahora en un momentito, ¿de acuerdo? Muy bien. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. Personajes excepcionales. En un programa en el que estamos hablando sobre James Bond, tenemos impepinablemente que analizar la semblanza de Ian Fleming, el creador de James Bond. Porque entre Ian Fleming, o Ian Fleming, y James Bond hay más paralelismo de lo que algunos pueden pensar a primera vista. Yo soy de los que piensa, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Antonio, que James Bond está inspirado no en el Ian Fleming que fue, sino en el que le hubiera gustado ser. ¿Estarías tú de acuerdo conmigo o no? Sí, correcto. Ian Fleming, digamos que es una especie de boceto de lo que acaba siendo su creación, James Bond. Él realmente era un vividor, no alcanzó el nivel de su criatura, de su creación, pero sí, ciertamente viene a ser la proyección de lo que a él le hubiera gustado hacer. Además, como todo buen británico, como todo buen inglés, pues quiere arreglar el mundo, ¿no? Ajustar cuentas con el mundo en nombre de su majestad la reina. Y ahí tiene, en ese momento en el que se están derrumbando los muros del imperio, ahí tenemos a James Bond. Hay una película, claro, yo ahora a raíz de ver la película de Rusia con amor, sino que han dado un ciclo que han dado casi toda la saga entera de James Bond, de la primera a la última, en Movistar. Y entonces yo cogí, me puse a ver muchas, y hay una de ellas, no sé si es Operación Trueno, en la que hay una despampanante chica Bond de las malas, y le dice, claro, para usted, a usted, claro, esto de que las malas nos insinuemos le parecerá muy mal, le parecerá lo mejor de este trabajo, o algo así dice ella, ¿no? Y él contesta, no, para nada, esto lo hago por Inglaterra y por la reina. Bueno. Es que aquí parece que sí. El patriotismo es antes, y la reina es antes que, supuesto, bueno, que supuesto, la lascivia, claro. Y que el vicio y que bueno, y luego pues, la ironía que siempre está presente bueno, casi siempre está presente en las todos los diálogos de Bond. Sí, exactamente. Por centrarnos un poquito en Ian Fleming, nació en Londres en 1908, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puedes contar un poquito de la familia de los Fleming? Porque sí que es una familia bastante, bastante interesante, ¿verdad? Hombre, era un familión, era una familia potente. Este hombre tenía tres hermanos, si no me equivoco, y siempre, bueno, él estaba un poco a la sombra de su hermano mayor, creo que se llamaba Peter, si no me equivoco. Era, mira, el segundo de cuatro hijos. Era... Segundo de cuatro, exacto, ¿verdad? Y bueno, pues su familia era una familia pues que tenía una gran posición social en Inglaterra. El padre de Ian Fleming muere en la Primera Guerra Mundial y, bueno, es un hombre notable, importante, héroe de guerra, y es el propio Winston Churchill el que escribe su obituario en la prensa, concretamente en The Times. Entonces, bueno, tenemos a un Ian Fleming que se ha quedado huérfano de padre y su madre, que era una mujer todavía joven, no se vuelve a casar, fundamentalmente por... O para no perder la herencia de... Sí, esta es una jugada que le hizo el marido de las buenas. No sé por qué no se debía fiar mucho de su mujer. Y en el testamento dejó dicho que si quería vivir de las rentas toda la vida, que no se volviese a casar, ¿verdad? Exactamente. Así que bueno, a su madre no le quedó otro remedio que quedarse viuda. Y bueno, él tenía un hermano mayor, Peter, y parece ser que siempre el hecho de estar con Peter, bueno, pues le hacía ser un poco un segundón, se comparaba con él, el hermano debía ser perfecto y él pues un buen estudiante y tal, y Ian pues no conseguía alcanzar el mismo nivel y bueno, pues esto le dio lugar a bastantes frustraciones, tantas. Además, que... Bueno, Newton se decía que era el hermano pequeño de Peter Fleming y el hijo del héroe de guerra que era no me acuerdo el nombre del padre de Valentine Fleming. O sea, le trataban como tal, o sea, decir, Newton le trataban más o menos como el don nadie que viene de una familia magnífica, porque el hermano mayor era un periodista aguerrido, aventurero, viajaba, era un tío además que sacaba unas notas espectaculares, o sea, era lo que todo el mundo quería para una persona de clase alta, como los Fleming. Justo más o menos lo contrario a Ian, ¿no? Que era un poquito mediocre, ¿verdad? Exactamente. De hecho, bueno, le expulsan de Eton. Tiene una serie de problemas y finalmente pues es expulsado y también de la Academia Militar de Sandhurst. Se supone que la expulsión de Eton nada más es porque ya empezó con los líos de faldas, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Sí. Tenía querencia de bien joven por las mujeres y... Sí, bueno, algo me suena a mí como que le echaron de Eton porque se había liado con una camarera o una cosa así. Sí, sí, era exactamente. Yo también lo he leído. El problema que tuvo fue con una de las asistentas que tenían, que trabajaba en el propio colegio, sí. Y, en fin, era pues un hombre con una educación elitista, pero que no supo aprovecharla. Y si no me equivoco, le envían a Austria, ¿puede ser? Sí, a Kitzbühel. Exactamente, sí, sí. Austria. Y, bueno, pues ahí es cuando ya, al alejarse un poco del entorno familiar, de su hermano, de su madre, comienza a desarrollar, pues, primero a entablar relaciones, porque debía ser un tipo muy agradable, y risueño, en fin, simpático y muy sociable. Y además comienza a escribir, se da cuenta de que se le da francamente bien. Y, claro, bueno. Y encima al ver que no ha podido hacer carrera militar ni nada de eso, pues se dice, bueno, me voy a dedicar a ser periodista como era su hermano, que también era periodista muy reconocido, ¿verdad? Exactamente. Aquí hay un tema que me encanta, es una frase que cuenta porque trabajó para la agencia Reuters, que incluso creo que le metió su madre ahí, y dijo, ahí aprendí a escribir deprisa y sobre todo a ser preciso. Es un detalle que es fundamental para ser periodista y que hoy cada vez se olvida más, porque hoy escribe muy deprisa, pero no son nada precisos. Es decir, claro, también es cierto que las prisas de hoy en día, que la noticia tiene que estar en el aire 10 segundos después de que haya sucedido, no son las de antes. Sí, una puntualización quiero decir sobre el tema del periodismo. Es una profesión que se utiliza muchas veces como tapadera en el tema del espionaje, porque estoy pensando ahora en Tintín. En Kim Philby, ¿verdad? Y en Tintín. Sí, el propio Tintín. Kim Philby estuvo en España, ¿verdad? Claro, como periodista. Como periodista, sí. Que es un caso curioso. Kim Philby, el círculo de los traidores de Cambridge. De Cambridge, exactamente. Luego hablaremos. Seguramente mejor ese tema se trate más cuando pueda ya intervenir Fernando Rueda. El gran Fernando Rueda, ¿verdad? Claro, sí, estamos ahí preparando la conexión porque va a entrar telefónicamente. Y entonces, bueno, cuando ya podamos conectar, pues seguramente hablaremos más de esos temas que son evidentemente la especialidad de Fernando, ¿no? Pues es una historia tremenda, la de Kim Philby, el círculo de los cinco traidores de Cambridge. Tremendo. Bueno, pues sí, cierto, que en fin, que él tenía también creencia por el periodismo, Ian Fleming. Luego, por ejemplo, el caso de Ian Fleming me resulta muy curioso, porque claro, cuando ve que con el periodismo no se gana dinero, dice, bueno, pues voy a hacer fortuna en los negocios y le meten en un banco a trabajar, ¿no? Así es, sí. Está trabajando en un banco, pero no le gustaba. Era un hombre pues inquieto, y lo cierto es que es un trabajo pues aburrido. Entonces, claro. Y luego, pero le servía para ganar dinero con el que poder luego vivir con lujos en una casa bestial en Newbury Street, en el que hacía unas fiestas tremendas. Luego hacían sus fiestas gastronómicas. Parece ser que iba a ser un obseso de la comida, y bueno, bebía, apostaba, comía, amaba, todo lo hacía lo bestia. ¿A quién nos recuerda con este tipo de gustos que tenía? Vemos a James Bond en el casino, ¿verdad? Total. Apostando. Total. Y tomándose un dry martini, amante de la comida, de la buena bebida y de las mujeres. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que también es cierto que James Bond tiene riesgo en su vida. Claro, la vida de un banquero pues tampoco lo veo lo más arriesgado posible. Es decir, yo creo que en aquella época Ian Fleming el mayor riesgo que sufriría era de algún marido cabreado por los cuernos. O sea, sería lo más que el riesgo mayor que podía correr, ¿sabes? Mira, decían, por ejemplo, una de sus amantes, dice una frase muy de Bond, ¿no? Que lo dijo una de esta época, decía: para Ian las mujeres eran como croquetas de pescado. Le gustaban mucho, pero nunca fingió que hubiera ninguna mística en comérselas. Porque además, bueno, se habla, es decir, eso lo he leído además hace poco en un artículo que no muy cariñoso con Ian Fleming, que incluso le gustaba, era sádico, de hecho luego veremos que con su mujer mantiene relaciones sadomasoquistas, era una persona más que era muy zalamero hasta que conquistaba a la chica de turno, pero en el momento en que la conquistaba la trataba. Sí, luego, exactamente, luego no quería volver a saber nada de ella. Sí, sí, además era incluso de echarlas a patadas de la habitación, sí. O sea, era algo un poquito, bueno, es decir, al final este tipo de comportamientos son, evidentemente, están, yo no sé si yo la llamaría complejos. Por ejemplo, tenía una obsesión enfermiza con su madre. Decían que era la única mujer a la que respetaba de verdad. O sea, de hecho, él muere por ir al entierro de su madre. O sea, porque le recomendaron los médicos que no viajase y no hizo caso. Y decían que es realmente de quien estaba obsesionado era de su madre. No sé si habría algún tipo de complejo de Edipo o alguna cosa de esas, ¿sabes? Sí. Pero bueno, eso evidentemente es un detalle que conviene llamar la atención. Vamos a entrar también era, perdón, aparte de un gran bebedor, un gran fumador, ¿eh? También es uno de los motivos que le provocan el infarto. Sí, sí, no se cuidaba nada en absoluto. Porque creo que lo que se contaba era que James Bond fumaba 60 cigarrillos al día, pero Ian Fleming fumaba 80. Puf, fíjate tú, es una barbaridad. Es una auténtica monstruosidad. Claro. Y ¿te puedo contar una historia sobre los cigarrillos? Sí, sí, sí, sí, cuéntamela, Antonio. Es que hay una historia realmente impactante. James Bond fumaba los mismos cigarrillos que fumaba Ian Fleming. Los cigarrillos eran de la marca, dame un segundo, Morland. De hecho, en todas las novelas, en muchas novelas, se mencionan los cigarrillos que fuma James Bond. De hecho, en esta que nos ocupa hoy, desde Rusia con amor, cuando llega a Estambul, le ofrece, bueno, se le acaban los cigarrillos Morland y decide cambiarlos a los cigarrillos turcos, ¿verdad? Por otra marca que le ofrece su amigo Darko. Sí. Bueno, estos cigarrillos no eran unos cigarrillos cualquiera. Estos cigarrillos estaban elaborados a petición del cliente. Es decir, se elaboraban en un negocio que estaba exactamente en... Es que lo tengo en inglés. Estoy buscando el nombre de la calle y no lo encuentro. O sea, que era una especie de estanco a medida de cada cliente. Era ¿no? una tienda que fabricaba el cigarrillo al gusto del cliente. Y Ian Fleming debía ser, bueno, fumando 80 cigarrillos al día, era el mejor cliente de esa tienda, sin lugar a dudas. Aparte de la cantidad de cartones que le tendrían que preparar solo para estar siempre surtido de ese tabaco, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esta era una mezcla que utilizaba de tabaco turco con tabaco balcánico, una mezcla que a él le gustaba, y luego estos cigarrillos se caracterizaban porque tenían tres rayas doradas en la parte de arriba, ¿no? al estilo de las tres rayas que llevan los comandantes de la Royal Navy en el uniforme, ¿no? Y bueno, es un cigarrillo que se menciona en muchas novelas de James Bond, y decir que cuando Ian Fleming muere, el negocio no tarda mucho en cerrar. En quebrar, o sea, que era... Sí, era probablemente fuese, quizá no solo el mejor, sino el único. ¿No? Y otra curiosidad, ¿sabes cómo se llamaba la propietaria del negocio? Ni idea. Los cigarrillos Morland. Julia García Cohen. Anda. Es impresionante. Lo he encontrado en un foro inglés. Sí. Se llama Julia García Cohen. O sea, que era española, vamos. Tiene que ser de origen hispano, desde luego, porque claro, con los dos apellidos. Y bueno, Cohen es apellido judío, ¿no? Sí. Pero se fabrica. Sí, pero que quizá también no lo hay en España. O sea, es un apellido que... Pero bueno, Julia García Cohen tenía relaciones con esta marca, creo que desde el año 31 le compraba los cigarrillos. Y esta acabó siendo íntima amiga de tanto de Ian Fleming como de su secretaria, a la que parece que llamaban Griffey. Sí, era Moneypenny, ¿no? ¿Verdad? No era Moneypenny, no. Y bueno, pues me pareció una historia curiosísima cuando la leí de los cigarrillos, ¿verdad? Sí, es que es muy una británica. Marca que existió realmente y la marca que fumaba James Bond, y bueno, esta es la historia. A mí estas historias son muy británicas porque son muy, muy clásicos. O sea, es la misma marca de tabaco, el mismo camisero, el mismo sastre, el mismo que me hace los zapatos, el mismo, compro los mismos paraguas durante toda mi vida. Es una cosa muy curiosa, ¿verdad? La del caballero inglés de clase media alta. O sea, esa de elijo una cosa y la tengo durante toda mi vida. O sea, también es cierto que es cuando eliges cosas de calidad, puedes ser fiel. Sí, eso es muy británico. En el Reino Unido, pues no es nada extraño que los hijos hereden atención. Ya no solo es una cartera de mano tal de sus padres, sino que le dan trajes y zapatos. Sí. Y zapatos. Sí. Porque, por ejemplo, Crockett & Jones tiene un servicio de reparación o de cambio de la suela. Entonces, cuando compras unos Crockett & Jones, se pueden mantener durante varias generaciones. De hecho, pues en la Cámara de los Lores, pues muchos de ellos presumirán de que llevan los zapatos, los Oxford de su padre o incluso de su abuelo. ¿Sí? Bueno, es que se hereda. Antonio, si no recuerdo mal, no recuerdo qué ministro británico era, pero hace no mucho tiempo, hace a lo mejor 2 o 3 años, salió una imagen de llevan su cartera roja, como aquí llevan la cartera ministerial, ¿no? Y la cartera roja era una cartera del siglo XIX que habían usado ininterrumpidamente desde que Disraeli había sido, creo que era ministro de Finanzas, ya no estoy seguro si era ministro de Economía. Entonces, desde entonces se sigue usando la misma cartera. O sea, y se ve una cartera de cuero rojo completamente pelada, hecha polvo, y la siguen usando. O sea, como son arraigados a sus tradiciones y a las cosas de calidad, las mantienen de por vida y durante generaciones. Bueno, la cartera, el maletín que lleva Bond en esta novela, es fundamental la historia, con amor, claro. Cuando se la entrega a Q, se menciona la marca de ese maletín. Bueno, pues se puede buscar en internet porque esa marca sigue existiendo. Existe. Sigue fabricando carteras de piel y bueno. Y tiene un hueco para los 50 soberanos. Cualquiera las puede. No, bueno, puedes llevar 50 soberanos de oro perfectamente porque probablemente valga más la cartera. Que el dinero, ¿no? De 3.000 libras para arriba. Entonces. Sí. Bueno, pues ya cuesta un dinero, solo la propia cartera ya es un buen botín. Claro, no, por eso, que casi mejor que quedarte con la cartera sin los soberanos, ¿verdad? Y es normal que se hereden, porque con ese precio, en fin, tiene que durar 3 generaciones por lo menos. Claro, es que mira, eso sí que es una cosa que ya hoy en día ya cada vez se usan menos ese tipo de cosas, con lo cual, al final se queda ya como reliquias, casi más sí, que... se va más a lo de usar y tirar. Por cierto, que he encontrado la dirección de la tienda de cigarrillos, sí. Morlands estaba en el número 83 de Grosvenor Street. Sí, el número 83. O sea, seguro que habrá ahí un kebab ahora mismo. El edificio lo tiraron, sí. He leído también que el edificio fue derribado, así que pues habrá pues un kebab y un grupo de turcos fumando en pipa. Bueno, esta cachimba que colocan, que en Londres está llena de gente fumando en cachimba en la calle. Sí, sí. Bueno, pues oye, por centrarnos un poquito, llega en el año 39 la guerra y Ian Fleming se alista en el Servicio de Inteligencia Naval, ¿verdad? Así es. Trabaja para la inteligencia naval y bueno, pues él participa en varias operaciones importantes. Una de ellas tiene participación en el tema de la máquina Enigma. Bueno, perdona, Antonio, un segundo, antes de que nos expliques estas operaciones, hay que decir que entra a las órdenes del almirante John Godfrey, que es uno de los grandes espías históricos que ha tenido, que sería un poquito el M de las películas de James Bond, ¿verdad? Bueno, yo tengo otra teoría sobre quién fue M. Sí, realmente se inspira tanto en John Godfrey como en otras personas a las que va conociendo durante su etapa en la inteligencia naval. Pero también es posible que se inspirase en lo siguiente. Hay un personaje hablamos de la época de la reina Isabel, de la primera Isabel. Isabel I. Isabel I tenía un gran amigo que era John Dee. Ah, sí, claro. John Dee uno de los grandes espías de la época. Era espía, era astrólogo y además era alquimista. Bueno, y como espía, él cuando intercambiaba cartas con la reina, con Isabel, él firmaba 007. Es verdad. Era su firma. 00. Claro, el D es. Perdona, te interrumpí. Los dos ceros vienen a ser ojos y el 7, bueno, pues el 7 es el número mágico, el número de Dios, cabalísticamente es muy importante. Este hombre, ya te digo que estaba metido en temas de alquimia y tal, y bueno, firmaba 007. Pero ¿sabes cómo firmaba la reina Isabel cuando le enviaba a él una carta? Ni idea. Con la letra M. Ah, o sea que. Entonces viene de ahí. que M, porque desde luego el 007, Ian Fleming, lo toma de John Dee. Entonces, es posible que la M la tomase de la propia reina Isabel I, que es como firmaba. ¿Y lo de quizá la M, porque de la M tiene forma de corona o... Ah, puede ¿no? ser, claro. No se sabe muy bien, pero se sabe, porque se conservan los documentos, que firmaba con la letra M. Al fin y al cabo, bueno, pues eran cartas que probablemente no interesase, si caían en las manos equivocadas, no interesaba que se supiese. Que se supiera que era la reina, claro. Pero bueno, pues era el seudónimo. Pero bueno, el seudónimo o la letra que la firmaba, y es curioso. ¿Ya? Yo creo es que. Es interesante la historia. Ahí, Además, es interesante ahí. Y es muy desconocida. O sea, eso sí que es verdad que no. De hecho, si te soy sincero, mira que he investigado para este podcast y no la conocía. O sea, que sí que es. Ya sabes que yo siempre me centro en todo lo accesorio. lo anecdótico, ¿no? Lo... Sí, voy siempre a la anécdota, no lo puedo evitar. Al final es lo que hace entretenido la historia. Si no, la historia pura y dura es un poquito aburrida. Está claro que lo interesante es estas cosas, estas anécdotas y todo eso, ¿verdad? Oye, Antonio, pues estabas hablando un poquito de la operación Ratless, ¿verdad? La de capturar la máquina Enigma, ¿no? Sí, bueno, pues efectivamente, bueno, como todo el mundo sabe, la máquina Enigma era la máquina que se utilizó para encriptar comunicaciones que utilizaban la Alemania nazi para encriptar sus mensajes y comunicaciones entre unos y otros. Entonces, claro, los aliados estaban locos por conseguir una de estas máquinas. Por cierto, aquí hay un gran paralelismo entre la máquina Spector de la novela claro, y la máquina Enigma. Exactamente. Está claramente inspirada la Spector en Enigma. Y bueno, Ian Fleming participa en esa operación para recuperar la máquina, que finalmente lo consiguen, ¿eh? Aunque bueno, tú sabes que la máquina Enigma realmente que la descifra, toda la historia está de la película Descifrando Enigma de Alan Turing, sí. Lo que hacen es que generan una especie de máquina que es capaz de predecir el nuevo cambio de clave que van a hacer cada día, ¿no? Que hacían, ¿no? Pero realmente la máquina ya estaba ya se podían descifrar algunos mensajes desde que un matemático polaco que en los años 30 38, 39, tuvo acceso a ella, y es el que al final, luego además se pasa, cuando llega la invasión soviética, pasa al lado inglés. La invasión soviética no, cuando los nazis invaden Polonia. Cuando los nazis invaden Polonia. Exactamente. Él marcha al servicio de inteligencia, bueno, a Bletchley Park, a donde estaba también Alan Turing. O sea, decir que realmente es que esa máquina era la clave de poder conocer cada vez. Lo que está muy bien explicado en la película de Descifrando Enigma es el momento de cuando descifran y saben todo lo que están diciendo y dice, claro, vamos a advertir de que va a haber un ataque. Y dice, no, porque entonces se van a dar cuenta que les claro, hemos descubierto. Los alemanes descubrirían que ya tenían, eran capaces de desencriptar las comunicaciones. Claro. Alan Turing, bueno, mira, me alegro que salga el personaje Alan Turing, que lo primero, para romper un mito, siempre se ha dicho muchas veces, Alan Turing se suicida comiendo una manzana envenenada. Sí. Y siempre se ha dicho que Steve Jobs se basó en esta historia. El símbolo de Apple, ¿no? Le rinde homenaje porque es un matemático, Alan Turing, y se le considera, bueno, pues uno de los padres de la informática. Sí. Es un extremo que Steve Jobs negó, lo llegó a negar. Dice que, bueno, que la historia era muy bonita, pero lo cierto es que él había puesto esa manzana mordida porque Steve Jobs trabajaba recogiendo manzanas. Ya sabéis que de joven, bueno, de joven, tan sí, joven, tenía ¿no? un ramalazo hippie importante y le gustaba tomar LSD y vivir en el campo, comer comida natural y pasar 15 días sin pasar por la ducha, ese tipo de cosas. Y además se cuenta bastante bien en todo lo que se ha escrito en los últimos años sobre él. Bueno, él llegó a desmentir especialmente ese extremo, No, el logo de Apple no viene está por Alan Turing, ¿no? Está Alan Turing. Claro, sí que es cierto que sería un homenaje muy bonito al padre de la informática, pero claro, si él mismo lo negó. Hubiese sido bonito, pero no es cierto. Y es una de las leyendas urbanas que corre por ahí, y bueno, pues cuando lo volváis a oír ya sabéis que no es cierto. Y bueno, también quiero decir que Alan Turing era homosexual. Sí. Y esto le trajo a él muchos problemas, muchísimos. De hecho, siendo como era un héroe de guerra por la labor que hacen, trabajando precisamente con la máquina Enigma, Alan Turing acaba en la cárcel. Acaba en la cárcel porque en esa Inglaterra liberal y democrática se consideraba un delito ser homosexual. Sí, por conducta desviada, ¿no? Algo así la acusan de eso, ¿no? Y de hecho él acaba pasando una temporada en la cárcel pues por su orientación sexual. Bueno, y además sí, creo que le hacen una castración química, ¿no? O sea, para pues mira, no lo sabía porque lo cierto, no sé si se cuenta o no en la película. En la película no la sí. A ver, ya te soy sincero que yo tampoco he mirado más. En la película se supone que acepta ser sometido a una castración química. O sea, le dan medicamentos para quitarle la libido. Pero vamos, que también te hablo de la película. Yo el tema de Alan Turing prácticamente lo desconozco, O sea, me centro más en esta película, que ya sabemos que las películas como las novelas no tienen por qué ser historia. O sea, no hay que aprender, no se puede pretender aprender historia viendo películas y leyendo novelas históricas. Bueno, yo la peli no la he visto, pero lo que os cuento es, en fin, se puede comprobar porque sí. Esto fue así. Y bueno, simplemente era por establecer el contraste entre la rancia España de aquella época y la progresista y liberal Inglaterra. En fin, pues que la gente iba a la cárcel, por ese tipo de cosas. Sí. Aunque pues es un héroe de guerra, no sé si fue de nada. Sí, por eso. Oye, por centrarnos un poquito más, regresamos al tema de las operaciones así. Luego también, ¿no hay una historia también interesante en un tipo James Bond cenando en un restaurante en los años, en 1940, para salvar al rey de Albania? Sí, pero cuéntala mejor tú, Ricardo, sí. Porque no la tengo leído. Sí, sí, es un tema, a ver, es el siguiente. Es decir, él lo que hacía era intentaba ser un ser operativo, intentaba tener capacidad operativa, y en el momento fue en 1940 cuando se marcha a París para intentar salvar o ayudar a huir al rey Zog de Albania. El gran problema que tenía James Bond es que, ay, perdón, Ian Fleming, estoy aquí. Su alter ego. Exactamente. Es que era muy, o sea, igual que era un tío que estratégicamente era capaz de idear planes, muchos de ellos alocados, pero que podía organizar muy bien una operación desde un despacho, operativamente era muy malo. Y además decían que tenía bastante miedo. De hecho, en unas pruebas de tiro casi se pega un tiro, o sea, porque no era capaz casi ni de disparar. Entonces, claro, evidentemente no podía hacer mucho, o sea, no podía ser un gran agente de campo si no tenía capacidad operativa. Y todo ello pese a esa foto tan espectacular que hay en blanco y negro de Ian Fleming con un revólver de cañón muy largo en la claro, mano, pero eso está que hecho un 45. Claro, pero es que eso yo creo que está hecho ya cuando ya se han publicado las novelas y yo creo que hasta han salido las películas, ¿eh? Sí, pero nunca fue un gran tirador. No, para nada, pero es que luego también le regalaron una pistola de adornos, o sea, es decir, este era un hombre realmente que era como, o sea, con su mente privilegiada a la hora de fantasear, claro, porque por esto proponía muchísimas, o sea, muchísimas operaciones completamente irrealizables, o sea, por ejemplo, bueno, es el primero que se le ocurren las operaciones de comando con hombre rana, todo ese tipo de cosas que hasta el momento eran casi imposibles, pues como este hombre tenía una imaginación prodigiosa, pues él iba dando ideas, o sea, vivía como una tormenta de ideas continua. Y en el momento en el que una salía una buena, pues aprovechaban de ella y hacían una operación en condiciones, ¿sabes? Hombre, el MI6 era genial en la elaboración. El MI6, bueno, el MI5, MI6, ya sabéis que MI5 es, digamos, el servicio secreto de puertas para adentro, dentro de Reino Unido, y el MI6 de puertas para afuera, como la CIA y la NSA, donde todos los países tienen más o menos un equivalente. Sí. Tienen dos agencias, una funciona adentro y otra funciona fuera del país. El MI6, en este caso, son los que planeaban y ejecutaban operaciones de puertas para afuera. Eran geniales a la hora de elaborarla, sobre todo en esta época, a la hora de elaborar las operaciones. ¿Puedo contar una historia que tuvo lugar durante la Guerra Civil Española? Sí, por supuesto. Esto es una operación, bueno, es espectacular, espectacular. Para que te des cuenta hasta qué punto esta gente manejaban información de la persona a la que iban a atacar o la persona de la que pretendía sacar información. Bueno, voy a hablar de un personaje que se llamaba Savapoldi Hamaralt. Sí. Savapoldi Hamaralt, un nombre raro. Sí. Bueno, yo no sé si sabéis que Franco, aparte de un hermano, Francisco Franco, me refiero al generalísimo, aparte de un hermano llamado Ramón, que era republicano, gran piloto. Tenía otro hermano que se llamaba Nicolás Franco. Sí. Bueno, pues Nicolás Franco, este sí era afecto al régimen y a la causa de su hermano, estaba en Salamanca, estaba en el cuartel general de Salamanca. Entonces un día se le presentó un hindú que se llamaba Savapoldi Hamaralt. Este hombre pues había estudiado química en Alemania, en una universidad alemana. Y lo que hace es ofrecerle a Nicolás Franco, que bueno, Nicolás Franco tiene para hacer otro podcast, o sea, es un personaje espectacular. Bueno, pues le ofrece una fórmula, le dice que tiene una fórmula para transformar cualquier metal en oro. Dice, lo que pasa es que solamente funciona con las causas justas. Pero a ver, entonces aparte era un embaucador. Bueno, o sea, aparte de contar con buena información, porque ofrecerle a este hombre se le presenta a un hindú que es físico, es químico, y le dice que tiene esa fórmula. Y bueno, Nicolás le da credibilidad. Se lo cree. Entonces, bueno, que pone a su disposición el laboratorio de química de la Universidad de Salamanca. Atención. La historia es gordísima y es rotundamente cierta. Bueno, este hombre se pone, el hindú se pone a experimentar en el laboratorio de química de la Universidad de Salamanca. Se cuenta que experimentó con cadáveres. Empieza a sacar fórmulas y tal. Cadáveres que venían del campo de batalla. Estamos hablando durante la Guerra Civil. Esos cadáveres, tengo que puntualizar, eran musulmanes, eran soldados musulmanes. O sea, de la Guardia Mora, vamos, de los regulares que luchaban. Los regulares, Franco. Probablemente, y se hacía pues para que no se le acusara de que era herético o algo, sí, tal. Bueno, este hombre se ve envuelto en una conspiración que hay en su día. Los falangistas se oponían al decreto de unificación de Falange, sí, Española en el Movimiento. Sí, cuando Edilla, ¿no? Y todo eso, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, planean un complot en Salamanca, querían acabar con Franco y con su plana mayor. Entonces, el plan, es que de verdad la historia es increíble. El plan era fabricar un gas somnífero para dormir a todos y una vez que estaban dormidos, asesinarlos. Bueno, pues Sabapoldi se entera del complot. Y es el que pone en conocimiento de Nicolás y de toda la plana mayor franquista el complot que hay. O sea, que al final no descubrió el oro, no, pero pues le salvó la vida, ¿no? Gracias a este tío que está por ahí, este personaje extraño, pues evitan el complot. Y Franco y toda la plana mayor se salvan. Oye, claro, ¿y cuando acaba la guerra, qué pasa con él? Bueno, o sea, ¿quién era Sabapoldi? Sabapoldi se cree que era un espía del MI6. O sea, que habían colocado en la plana mayor del franquismo, o sea, del cuartel general de Franco. Claro. En España estaban operando todas las agencias internacionales. De momento, España era un nido de espías durante la guerra. El propio King Philby ya estaba por aquí. Sí. De hecho, King Philby viene, creo, recordad que viene a España con la orden de ejecutar a Franco. Sí, sí, lo intento. O sea, la idea es que lo se termina acercando. Él va a Burgos y se termina acercando porque, bueno, se enrolla con una noble lady, no sé cuánto. No te puedo decir el nombre porque no lo recuerdo. Que era muy afina, mira, de esas inglesas afines al nazismo. Y estaba muy cercana a la cúpula de Franco. Y entonces él se enrolla con ella y le introduce a King Philby en el mundillo de la cúpula de Franco. Y es cuando le dicen que sí es capaz de matarlo. Pero claro, el problema que tiene es que no tiene forma de huir. O sea, puede, claro, cargarse, claro, a Franco, pero luego no tiene forma de salir de allí, y excepto pues es que los yihadistas son los únicos que están dispuestos a inmolarse, el resto de la, claro, gente no. Claro, claro. Es que además tuvo la oportunidad de hacerlo porque King Philby acaba siendo condecorado por Franco, sí, por el propio Franco. Sí. Pero bueno, esa es otra historia. Sí, sí. Volviendo a la historia de Sabapoldi. Sabapoldi, bueno, descubren finalmente que es un espía del MI6. ¿Y cómo lo descubren? Gracias al almirante Canaris. El almirante Canaris era un oficial de la Marina. De la Abwehr, ¿no? Efectivamente, era el jefe de los servicios secretos alemanes, nazis, tenía buena relación con Franco y fue el que le dijo, cuidado, porque este personaje es un espía. O sea, que le detectó, o sea, como espía del MI6, fue detectado por la inteligencia alemana, no por nadie de España. Exactamente, porque los alemanes ya sabían de él y sabían que casi con toda su vida trabajaba para el MI6. Es el que avisa y Sabapoldi desaparece. ¿Cómo desaparece? Bueno, no se sabe. Le pudieron liquidar los servicios secretos alemanes, tal vez los españoles. A lo mejor muere, escapa, no se sabe. Y sí, bueno, Canaris es otro personaje también que tiene otra historia tremenda, pero en fin, eso ya para otro día. Canaris, sí, muere en la horca por la Operación Valquiria. Sí. Es uno de los que... De los que está implicado, ¿no? De los que intentan... Bueno, de los que intentan, ¿no? De los que atentan contra Hitler, sí. Claro, sí, porque al final en los últimos momentos lo vio mal, claro, dejó de ser tan fiel al régimen, ¿no? Al régimen nazi. Oye, pues volviendo un poquito al tema Ian Fleming, ¿no? Que aunque no nos hemos salido, la verdad es que la historia ha merecido la pena, la anécdota que has contado. Regresamos un poquito al tema de la guerra de Ian Fleming y quería comentar yo también una cosilla de una película que he visto hace muy poquito que se llama Tiempo de Héroes, en la que sale reflejado, que es lo que hablábamos, es una operación de comandos en Noruega para recuperar también una máquina de radar que es capaz de cambiar el destino de la guerra, ¿no? Entonces, en esta película de Tiempo de Héroes se ve como todo el rato la operación está siendo dirigida desde Londres, desde Whitehall, desde lo que llaman el apartamento 39, si no recuerdo mal, en Whitehall, que es donde estaba la habitación 39, que es donde estaba el almirantazgo. Ahí en esa habitación 39 era donde estaba el despacho de Ian Fleming y ahí controlaba un poquito la ejecución de la operación. Al fin y al cabo, Ian Fleming lo que se considera que es uno de los grandes pergeñadores. Bueno, también incluso hace una especie de operación pensando en que los nazis iban a invadir Gibraltar. Y para dárselo a Franco, porque tú sabes que, bueno, que una teoría es que dice que la reunión en Hendaya entre Franco y Hitler, Franco lo único que le pidió fue que le ayudara a recuperar Gibraltar y a cambio le dejara las Canarias para Una base alemana. Parece ser que Franco lo que le pide a Hitler es todo el norte de África, no solo Gibraltar, sí, bueno, sino el norte de África. Sí. Y de hecho, en España es que es otra de las muchas leyendas que hay en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo de que Franco llegó tarde, para sí. nervioso, que no tenía intención de participar. Franco sí hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial. El que no quería era Hitler, el que no quería que entrara. El que no quiso era Hitler claro. porque le parecía que lo que pedía era un disparate, le pedía demasiado. Claro, Franco tenía, bueno, con cariño al norte de África, ya sabéis que había estado allí pegándose tiros con, claro. con todos. Y él quería el norte de África para España. Y a Hitler no se lo concedió. Afortunadamente, ¿eh? Porque lo primero hombre, que hubiese ocurrido. Nos hubiera metido en una guerra, o sea, nos hubiera dejado claro, reducida claro. Lo primero que hubiese ocurrido es que Gibraltar sería español inmediatamente. O sea, desde el minuto uno es lo primero que hubiese invadido España. Pero también toda la costa norte española habría sido constantemente bombardeada por los ingleses, claro. por los que teníamos ahí. Es que ese escenario era el que se planteaba como posible Ian Fleming, con lo cual él diseña también una operación para recuperar en el caso de ser tomada Gibraltar, cómo recuperarla, porque sí que es verdad que era no solo un enclave a nivel sentimental, sino que es que realmente es la puerta claro, de entrada claro. al Mediterráneo, o sea. Claro, claro. ¿Sabes? O sea que es un tema también que es curioso, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto un poquito cómo fue la guerra. Y bueno, ya al final de la guerra, en un viaje para reunirse, si te hablo muy de memoria, bueno, para reunirse con alguien de la CIA o algo de eso, viaja con su jefe, al final ya casi de la guerra, Jamaica. Y Jamaica, ¿verdad? Exactamente. Y ahí es donde ya decide casi quedarse a vivir, ¿verdad? Se enamora de la isla, de hecho él, bueno, pues vive en una finca que además la llama Golden Eye, ¿verdad? Golden Eye, exactamente. La finca en la que vive. Exactamente. Y sí, Fleming pasa gran parte de su vida en Jamaica, que era colonia inglesa y, bueno, pues yo creo que estaba muy a gusto, ¿eh? Que también es protagonista de la película de Live and Let Die, Vive y Deja Morir, uh-huh. Se desarrolla en Jamaica. O sea, la historia, si hay novela de esas o no, ¿eh? Doctor No comienza en Jamaica, bueno, es, claro. es Jamaica, ¿verdad? Aquí bueno, está. La mítica escena de Úrsula Andrés saliendo del mar, se supone que es en Jamaica también, ¿no? Exactamente, sí, es una de las islitas, sí. sí correcto, sí. sí, exactamente. Ahí hemos visto sí, bueno, el Caribe es frecuente, ¿eh? Muchas novelas aparecen en gran parte de las novelas, bueno, lo primero porque es una zona de influencia británica, con colonias y tal, y luego pues porque, bueno, siempre pone ese toque de exotismo, ¿no?, a las historias. Claro. Y, bueno, en fin. Bueno, ahí hemos visto ya que, claro, es decir, esa casa la tiene un poco como casa de vacaciones, de veraneo, de ir temporadas, pero realmente, claro, cuando acaba la guerra, él tiene que buscarse un oficio. Entonces, bueno, pues decide pues ponerse a escribir, ¿no? O sea, empieza a escribir también, vuelve a la prensa y llega un momento definitivo en su vida que es cuando conoce a su mujer. Sí, su mujer ya estaba, que era Lady Anne Rothermere, ya estaba casada con otro. Y había estado viéndose durante mucho tiempo con Ian, pero en un momento dado, ya con 44 años, la deja embarazada. Y ahí ya se da cuenta que la situación tiene que cambiar. O sea, ya dices, es que ya que voy a tener un hijo, tendré que empezar a centrarme en la vida. Que ya que con 44 años ya es una edad más que suficiente para centrarse, ¿no? Sí, pero bueno, es buena edad, sí. Sí, sí. Entonces ahí es cuando ya decide esa presión de tener que mantener a una familia, es la que le lleva a ser un escritor profesional. ¿Cómo se considera un escritor profesional? Pues una persona que dedica un montón de horas al día a escribir un producto que al final se venda. Exactamente. Sí, ese es trabajo puro y duro. Sí. Mira, yo, por ejemplo, conozco a César Pérez Gellida, que es escritor. Sí. Tiene, bueno, pues yo creo que va ya por su séptima u octava novela. Sí. Creo que 8 novelas. Y César, en un momento dado, pues decide abandonar el trabajo, trasladarse a vivir a Madrid para cumplir su sueño, que era ser novelista. Y bueno, pues para él se lo tomó como un trabajo al que dedicaba pues unas 8 o 10 horas diarias, madrugaba, se sentaba delante del ordenador y comenzaba a escribir. Y así pues a este hombre, bueno, la verdad es que es escritor de auténticos bestsellers. Sí, ¿eh? Memento Mori, la trilogía, tiene ya varias trilogías, es una cosa espectacular, se ha vendido muy bien y ha conseguido hacer su sueño realidad. Y bueno, pues el oficio de escritor es eso, es tener capacidad para trabajar, bueno, primero tener talento, evidentemente, y luego tener capacidad de trabajo, enfrentarte al folio en blanco y ser capaz de sacar adelante tu trabajo. De hecho, Ian Fleming, en unos consejos que da de cómo ser escritor, lo que dice es, primero dice, es muy importante crear un vacío existencial en tu vida que te lleve a la necesidad de escribir. Todo el mundo piensa que para él su vacío existencial fue el matrimonio, con lo cual tengo que mantener una familia, no me queda más remedio que ponerme en serio a escribir. Entonces, bueno, sí, perdona. No, antes de abandonar al Ian Fleming de la inteligencia naval y centrarnos en su faceta de escritor, solo quería comentar una última pincelada sobre su trabajo dentro de la inteligencia naval. Ian Fleming era un personaje muy aficionado al ocultismo, al esoterismo, a la astrología, a la alquimia. Esto se ve en las novelas, además, en los nombres que utiliza y tal. Bueno, y esto lo aplican, igual que la historia que he contado de este alquimista hindú que se presenta a Nicolás Franco, el propio Ian Fleming, alguna de las operaciones que desarrolla está muy vinculada con estos temas que le interesaban. Solo voy a contar uno de ellos, que es, bueno, consiguió convencer a los nazis de que los ingleses habían desarrollado un sistema, habían llevado a zahoríes a bordo de los barcos de la Armada, de la Royal Navy, sí, porque eran capaces de localizar con los péndulos a los submarinos alemanes. imagínate, bueno, a Silvestre Tornasol, con el personaje de Tintín, era con el péndulo, bueno, pues a un zahorí que va ahí con el péndulo y que localizaban a los submarinos alemanes. Bueno, consiguió que se lo creyeran. Y de hecho, los alemanes iniciaron un programa para llevar a zahoríes a bordo de las fragatas y de otro tipo de naves. Bueno, pues fue capaz de convencer a los alemanes de que estaban utilizando a zahoríes, y los alemanes comienzan con un programa en el que también embarcan a zahoríes para localizar a submarinos de los aliados. Y bueno, también hay operaciones en las que el propio Aleister Crowley... Eso es lo que te iba a decir yo. El tema de Aleister Crowley tiene mucho que ver además con el tema de la llegada misteriosa de Rudolf Hess a Inglaterra. Sí, sí, cierto, cierto. Probablemente sea la explicación, es la más rara de todas, pero creo que es la más creíble, ese extraño viaje que se hace. Claro. Y si quieres contarlo, pero solo para que veáis la relación que había entre Ian Fleming, el ocultismo, y este personaje que era un depravado, un degenerado, entre otras muchas cosas, pero era un patriota, claro. Aleister Crowley, colabora con su país. Claro, bueno, en la novela Casino Royale, el malo se llama Le Chiffre. Le Chiffre, en francés es la cifra. Sí. Significa la cifra. Bueno, a Aleister Crowley le llamaban la bestia 666. Era una especie de apodo que tenía. Hay una relación entre uno y otro, pero indiscutible. Claro. La idea de Ian Fleming, es decir, es cuando llega Rudolf Hess, que quizás no es momento de empezar a... Tampoco quiero estar... Al final estamos más tiempo hablando de la Segunda Guerra Mundial que de la Guerra Fría. Ian Fleming decide, quiere saber que realmente qué componente tiene en los jerarcas nazis el ocultismo. Entonces, para hacerlo, decide llamar a Aleister Crowley para que lo interrogue. Se reúna haciendo espiritismo con Rudolf Hess para una especie como de máquina de la verdad humana. Esto no está contrastado. Es decir, nadie sabe si llegaron a reunirse o no. Pero evidentemente la intención de Fleming, y de hecho está documentado, es que él quería que Aleister Crowley le investigara. Algo de todas formas tuvieron que detectar porque Rudolf Hess ya no se llegaron a acuerdos diplomáticos ni nada de nada. Ahí se quedó. O sea, se quedó hasta que acabó la guerra y luego ya se quedó en la cárcel de por vida. Yo creo que algo más de lo que luego se dice tuvo que haber. No sé si Aleister Crowley sería capaz de sacarle los secretos, o a lo mejor los fueron capaces de sacarlos de otro modo distinto, ¿eh? Hombre, el régimen nazi estaba muy influenciado por todo ese tipo de temas, de ocultismo y tal, la sociedad Thule, y yo creo que había gran parte de los jerarcas nazis creían en ese tipo de cosas, y es un arma que utilizó el MI6 porque sabían que podían influenciar en cantidad de acciones gracias a ese tipo de cosas, y el propio Ian Fleming lo sabía y lo utilizó. Claro, eran prácticas que usaban durante la guerra. Sí, sí, sí. Volviendo un poquito ya a este Ian Fleming en el que ha terminado la guerra, que se convierte en escritor, se convierte a darse un nombre casado en escritor, pues tenemos que la primera novela que publica la publica en 1952 con Casino Royale, que hemos hablado hace un momentito de ella. Y esto es un boom, ¿no?, a nivel literario. Sí, sí, Casino Royale es un exitazo, se da cuenta que, bueno, va a poder vivir de esto, y bueno, es una gran novela, la verdad, es además una de las últimas películas que se han llevado al cine, la primera en la que sí, tenemos a Daniel Craig como el nuevo Bond. Que de hecho, hay una confusión, porque ya en los años 60 había una película que era Casino Royale, que no tenía nada en absoluto que ver, porque creo además que no pertenecía, no tenía los derechos de... No está en la franquicia, es la de David Niven, ¿verdad? Exactamente, que salen, bueno, una cantidad de actores brutal, Deborah Kerr, Woody Allen hace de malo, con Peter Sellers, o sea, es espectacular el plantel de actores que tiene. pero creo que no, por lo que fuera, no consiguieron los derechos de para hacer la película, y entonces lo que hicieron fue tomamos el nombre a un James Bond ya maduro, y el título de Casino Royale, y de ahí nos inventamos una historia que es una locura. Una película muy divertida, pero que evidentemente no tiene nada que ver. Sí. Claro, no tiene nada que ver con la que luego rodó Daniel Craig, que esa sí que es una adaptación total a lo que es la novela. Sí, Casino Royale es una gran novela y una gran película. Casino Royale además tiene una cosa que es muy interesante, porque es en la primera, bueno, excepto en la de Al Servicio Secreto de Su Majestad, en la que llega a casarse, pero bueno, es en la que de verdad se ve a un James Bond enamorado, ¿no? O sea, enamorado de verdad, y el que le deja, casi le vuelve en un cínico, ¿no? O sea, el asesinato de Vesper Lynn, al final le acaba convirtiendo en un personaje cínico, vividor, y, o sea, se supone que antes de eso James Bond no era así. O sea, a James Bond le cambia la traición y luego el asesinato de bueno, de hecho hasta el mismo Martini, Dry Martini, sí. Es el hermano en Martini Vesper. O sea, en honor a Vesper, ¿no? Que a mí además como chica Bond me parece, la actriz, que la interpreta me parece de las más atractivas de, es decir, salen bellezones brutales, o sea, luego podemos incluso hablar de cuál es nuestra chica Bond favorita, pero me parece a mí que la actriz que la encarna a Vesper me parece espectacular. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo también creo que es una de las grandes, junto con Olga, ¿cómo se llama? Olga Kurilenko. Kurilenko, sí. Sí. Pues sí. Bueno, a mí, mira, respecto a esta película, Casino Royale y la novela, yo sinceramente es, junto con Desde Rusia con Amor, son mis dos películas favoritas. Y las dos, novelas, las dos mejores novelas. Luego bajan, ¿eh? Un poquito, ya tiene un plin. Sí, sí, sí. Hombre, Casino Royale es una pena que cuando se comienza de nuevo la saga con Daniel Craig, han ido cada vez a menos hasta llegar a lo último que se ha hecho, a lo de Spectre, que aquí ha sido Spectra toda la vida. Sí. De repente nos titula la película Spectre. Es la única que no he visto. De hecho, la tengo para ver y no la he visto. No termino de encontrar el momento para verla. Pues se vuelve al peor Bond en esta película, porque es decir, pasan de un Bond, como tú has dicho, humanizan a la figura de Bond en Casino Royale, sí. Es un más humano, sucio, es un casi un sicario. Sí, lleno de heridas, y, bueno, el momento en que hay un momento muy Bond, que es cuando en Casino Royale se desfibrila a sí mismo. Sí, bueno, sí, hay que hacer alguna concesión, claro. Es decir, bueno, pero cuidado, porque realmente no lo consigue. Cuando pulsa el botón, se da cuenta que está desconectado, sí. Y en ese momento pierde el conocimiento y se queda la línea plana. Sí, y en ese momento aparece Vesper, que es la que conecta el cable y consigue reanimarle. Sí, sí, sí. Pero bueno, es decir, James Bond no lo puede todo. En ese caso, claro. Si no es por Vesper, no hubiera salido adelante. Sí, y bueno, sí. Es un James Bond más humano, y lo cierto es que a mí me parece que hace un papelón tremendo. ¿Qué pasa? Pues que luego, pues eso pasa de ser un James Bond que sangra cuando le golpean y que tiene la herida hasta que acaba la película, a pasar al Bond que salta del coche en paracaídas, que aterriza tranquilamente después de una explosión y se sacude el polvo de la chaqueta. Yo siempre diré, Antonio, recuerdo, fui casi recién estrenada, yo creo que fue la primera película que hizo Pierce Brosnan, que empieza con una escena en la que se ve que un avión sale de la pista, cae por un barranco, y él va en moto detrás, se tira por el barranco con la moto y haciendo caída libre consigue meterse en el avión y hacerlo remontar. Carcajada. Ricardo, ¿quién no ha hecho eso cuando ve que pierde el avión? Sí, muy habitual, claro, pero es que la carcajada que escuché en el cine, para ser una película que no es una comedia. O sea, yo no he ido, de hecho he ido a ver comedias en las que la gente se reía mucho menos del carcajada general que se provocó en el momento en el que se monta en caída libre en el avión y lo consigue remontar el vuelo. O sea, que aquí ya es el culmen de la fantasía en torno a este tipo de James Bond, ¿verdad? Bueno, pues te diría que he visto haciendo mucho un vídeo de esta gente que se tira con un parapente, claro, con paracaídas, pero que consiguen planear con esos trajes, sí, que tienen con alas y tal. Sí. Bueno, pues dos paracaidistas estos se tiran y consiguen entrar en una avioneta. Ah, o sea, que sí que es entran posible por hacerlo. La puerta en la avioneta. Pues claro, la avioneta va pilotada, pero bueno, la próxima vez lo harán sin piloto. Sí, tú, bueno, la clave está, a ver, como ese tipo de pruebas es o te sale o te matas. O sea, no hay término medio. Exactamente. Oye, por volver un poquito para centrarnos, aunque bueno, yo creo que este tema seguiremos hablándolo en el siguiente bloque, que nos vamos a centrar más en la novela y en la película. Vamos a ver, bueno, que 5 años después del exitazo de Casino Royale es cuando escribe Desde Rusia con Amor. Que de hecho la gran una gran importancia para esta novela es también, además es un ritmo tanto en la novela como en la película, es un ritmo completamente de los 60, de los 50 y 60. Es decir, ahora mismo, si te das cuenta, todos son explosiones, acciones. Es decir, tú ves las películas de Bourne o las películas de agentes secretos actuales, y es todo el rato peleas, tiros, persecuciones. Es decir, este ritmo sosegado que había antiguamente, a mí me gusta, o sea, me hace reencontrarme con las historias. Ahora no hay historias, ahora hay una sucesión de tiros, disparos, explosiones y persecuciones. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Completamente. A eso iba antes cuando me preguntabas por mi espía favorito y os hablaba de Harry Palmer. Claro. A mí me gustan ese tipo de películas que son, vamos a ver, más sesudas. El cine de espionaje, y en los años 60 hay, bueno, auténticas joyas del cine de espionaje. A mí me encantaba Michael Caine. Michael Caine era un James Bond, pero elegante, elegante de verdad. Michael Caine está muy bien también haciendo de espía, aunque claro, es un tipo más funcionario. Es en la del Cuarto Protocolo. Ah, bueno, sí, es que ya le pilla, ya es como un funcionario ya maduro, vamos, clase de edad media, como de 40, ahí tenemos, 50 años. Tenemos a un agente soviético que es Pierce Brosnan, es verdad, que pretende detonar una bomba atómica, bomba sucia, una base americana, al lado de una base de la OTAN norteamericana, para que los británicos echen la culpa a un accidente de Estados americanos, claro, y rompan su alianza con ellos, sí, cierto. Sí, sí, pues no. Gran película. Claro, efectivamente, sí. Michael Caine es el agente del MI5. ¿Sí? Claro, ¿sí? Es que cuando hablas de espionaje, dices, es que podríamos hablar de historia. Es que, claro, el espionaje ha dado tantísimas historias a la novela. O sea, gente como Frederick Forsyth, como John le Carré, o sea, no puedes hablar de espías sin hablar de ellos. Pero claro, es decir, habría que hacer casi un especial, ¿no? La estructura en las historias de James Bond siempre es la misma. Es la estructura de un cuento, realmente de un cuento medieval. Es decir, tenemos un personaje que es el bueno, es James Bond. Tenemos a un villano, que es el malo. Y luego tenemos al jefe de James Bond, M, que es el que siempre le da una especie de instrucciones, le encarga un trabajo, le inicia, y entonces Bond va a hacer el trabajo. Luego siempre aparece una chica Bond, pero siempre entre la chica y Bond está el villano. Sí. Entonces Bond tiene que luchar contra el villano, es decir, tiene que acabar con el dragón para quedarse con la princesa. Siempre Bond acaba en manos del villano, le tortura, consigue escapar, acaba con el villano y se queda con la chica. Estás haciendo el esquema perfecto, claro, de cualquier historia de James Bond. Esta estructura se repite, yo creo que en todas las historias de James Bond. Bueno, ¿sabes la que puede ser que cambie un poquito respecto a este esquema clásico en Desde Rusia con Amor? Yo casi te diría, claro, una cosa. Claro, por eso es una de las grandes historias y quizá pues la mejor película de toda la saga Bond, porque es una de esas películas en las que, oye, que te hace pensar que realmente la historia está muy bien tramada. A mí me encanta el ritmo que tiene, cómo lo cuenta tanto la novela como la película. Claro. Sí, porque son muy notables las dos, es que son dos muy llamativas. Yo te diría una cosa, si quieres vamos a hacer una pequeña pausa de unos segundos, reponemos fuerzas y continuamos ya hablando ya centrados directamente en la película. ¿Te parece? Perfecto, bien? Ricardo, me parece muy bien. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes. La Biblioteca de Alejandría. Una de las novedades de esta nueva temporada de la Tertulia de la Historia es que le vamos a dar más protagonismo, como ya estaréis escuchando, a la sección de la Biblioteca de Alejandría. Mientras que antes metíamos la sección al final del podcast y se metía ya casi con calzador, ¿no? Y en el que nos limitábamos a recomendar nada más que unos cuantos libros, pues ahora le damos más peso y queremos casi hacer una reseña completa de un libro. En este caso hoy hemos elegido el de Desde Rusia con Amor. Aprovechando que también había película, pues evidentemente también hablamos del libro y hablamos de la película. ¿De qué? A grandes rasgos. Antonio, ¿me podrías explicar así rápidamente cuál es el argumento de esta novela? Bueno, el argumento tanto de la novela como de la película es básicamente el mismo. Hay ciertas diferencias entre una y otra, pero bueno, es la novela nos plantea una venganza que la Unión Soviética quiere realizar, quieren ejecutar a James Bond. ¿Por qué? Pues porque bueno, quieren crear una especie de escándalo y dar un golpe de efecto asesinando a uno de los agentes más importantes que tiene el Reino Unido, que es James Bond. Entonces, bueno, pues urden una trama en la que hay varios protagonistas. Rosa Klebb es la directora de los servicios de espionaje de la Unión Soviética. Llama a una joven y atractiva funcionaria que se llama Tania Romanova, que de alguna manera viene a insinuar que está emparentada o desciende de los Romanov, ¿verdad? En la novela lo dicen, que es descendiente, pariente del zar. En aquella época para un soviético comunista era un pecado mortal. Por eso, de hecho, trabaja como cabo. Porque realmente su cargo en la KGB era ser cabo, ¿no? De un trabajo muy bajo, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues lo que hacen es tender una trampa a los servicios secretos británicos. Lo que hace, vienen a decirle que Tania se ha enamorado locamente de James Bond simplemente viendo una foto, y entonces está tan enamorada que ha decidido desertar. ¿Y para qué? Pues para ser feliz junto a James Bond, y además, como muestra de su lealtad, de su nueva lealtad al Reino Unido, pues va a robar una máquina que se llama Spectre, es una máquina codificadora, y se la va a entregar a James Bond. Entonces lo único que tienen que hacer es enviar a James Bond a Turquía, a Estambul, donde, bueno, pues tienen que preparar una ruta de huida, tanto Tania como él, para ir hasta Reino Unido, ir a Londres con la máquina Spectre. Lo que ocurre es que la Unión Soviética lo que quiere es liquidar a James Bond en el Orient Express con un asesino profesional que trabaja para ellos, que se llama Red Grant. Y bueno, la trama básicamente es esa. Es una trampa que los soviéticos deciden tender a los servicios de espionaje británicos. A ver, es interesante el planteamiento inicial de la novela, porque respecto a justo lo contrario que casi todas las novelas, y de hecho a la gente que no está acostumbrada, es que lo normal es que empieza ya contando las historietas de James Bond y historias de acción y todo eso, aquí se tira casi un cuarto de la novela explicando cómo es el proceso de decisión de qué enemigo vamos a matar y cómo hablan los soviéticos, en el cual, claro, James Bond no sale hasta que no lleva a lo mejor un cuarto de la novela, ¿verdad, Antonio? Es algo que hace aún más interesante y atractiva la novela, efectivamente. El que no tenemos noticia de Bond hasta que la novela ya está bastante avanzada. Primero presenta la galería de personajes, tenemos la presentación del asesino, del gran. De hecho, la película empieza también con el asesino, sí, ¿verdad? Que, bueno, lo que pasa es que empieza una especie de simulación. Eso es lo que está. La película empieza con esa primera escena precréditos que se hace siempre, en la que Red Grant está ensayando cómo va a matar de distintas formas a James Bond, con un montón de actores que llevan la máscara de James Bond. Y en la novela empieza como con una escena que sale posteriormente en la película, que es cuando le están dando el masaje en la piscina. Exactamente. Que de hecho tú, bueno, pues, a leerlo, que es lo que he leído yo al principio del podcast, incluso podrías pensar que a quien está describiendo es a James Bond, porque está hablando también de su merchero Dunhill, de que tiene como muchas cosas lujosas y vive ahí, claro, una mujer que le está dando un masaje, pues está describiendo a James Bond. Pero claro, cuando ya empieza a decir que es rubio con aire nórdico, porque si recuerdas la descripción de James Bond, nunca se habla de rubio, o sea, la descripción actual de la cara de Daniel Craig, nada que ver, porque se describe siempre como alguien moreno. El James Bond de la novela es moreno. Claro, y con otra cosa, una cicatriz que no ha salido nunca, que tiene en la cara. Supuestamente, claro. En los cómics sí que se refleja, pero nunca en ninguno de los actores que ha encarnado a James Bond. Claro, yo creo que la cicatriz, no sé si lo llegan a explicar en la novela, puede ser incluso una herida de guerra, ¿no? De la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, probablemente es una herida que arrastra el comandante Bond de la Segunda Guerra Mundial. Claro, porque estoy pensando que la descripción física de James Bond la hacen en el informe que le dan a Tania Romanova, en el que se explica perfectamente todas las características físicas de James Bond. Que además, por ejemplo, me resulta además también interesante cómo yo entiendo que, bueno, con la información a la que había accedido Ian Fleming, sabría perfectamente cómo eran los memorándums internos en los que se hablaba de los agentes secretos y todo eso, serían así, parecido, ¿verdad? Sí, porque habría visto muchas fichas, probablemente, de las que manejaban los servicios secretos soviéticos de agentes británicos, sí. Está claro que sabía de lo que hablaba. Más o menos ya vemos un poquito en qué cuál es la trama inicial de la película, luego de la novela. Hay que decir que en el orden de las novelas es distinto al de las películas. De hecho, en la novela es la quinta novela de James Bond. Mientras que las películas es la segunda. Es la segunda de la serie, sí. Claro, y encima hay otro error, no error, sino que provoca un poco de lío, porque la primera película que sale de James Bond es El Doctor No, y la segunda es Desde Rusia con Amor. Y desde aquí, Rusia con Amor. Las novelas es justo la inversa. Primero es Desde Rusia con Amor y el desenlace final, y aquí ya hay que advertir que va a haber algún spoiler que otro, porque bueno, hablando de una novela escrita en 1957... Bueno, pero yo, sí, creo que podemos destriparla. Sí. O sea, es el que no la ha leído... ya me siento legitimado. Más que de sobra, porque de hecho termina, cuando ves cómo termina la novela, dices, o sea, es que aquí parece que ha muerto James Bond. Sí, sí, sí. Porque claro, la cierto, clave... Y hay que leer Doctor No para saber qué es lo que ocurre, claro, tanto con Bond como con Tania Romanov. Claro. Bueno, Tania Romanova, perdón, insisto en claro, el error sí, del apellido. Porque aquí la sensación que da es que, bueno, ya desaparece, no se sabe cómo acaba, y que allí. Sí, se sabe, Ricardo. Lo dicen en Doctor No. Ah, bueno, claro, eso es, me refiero, sí, la sensación que tú tienes cuando estás terminando de leer la novela, ya no sabes qué ha pasado con ella, y lo que le ha pasado es que ya James Bond lo que le ha hecho es que le ha atacado a Rosa Klebb y ha sacado esa punta del zapato con un veneno, y se lo ha clavado, y claro, está perdiendo la conciencia, y da la sensación de que se está muriendo, porque además habla incluso que se le está empezando a parar el corazón. Sí, si no tenemos la novela acaba con un Bond agonizante sobre la moqueta de la habitación del hotel, de un hotel de París, claro, y una Tania Romanova que no se sabe muy bien qué es de ella. Claro. Entonces, esto es lo que se llama el cliffhanger, ¿no? O sea, es decir, ahora ya por narices tienes que seguir leyendo la siguiente novela. Claro, claro. Porque mire, yo lo que no me puedo creer es que fuese un intento de matar al personaje. Ya bueno, que a ver, corre muchos una creadores historia, odian a sus creaciones, ¿no? Pero sabes, no creo que fuera el bueno, caso. Tú sabes, corre una historia apócrifa, en la que dicen que por lo visto salió en la prensa antes de que se publicara la novela, cuando estaban ya con las galeradas y todo eso, desde Rusia con Amor, empezó a salir, porque claro, el éxito de la primera parte de las otras novelas había sido tan grande que salió un titular en la prensa diciendo Ian Fleming mata a James Bond. ¿Sabes? Con lo cual fueron tantas las cartas de protesta que le mandaron a Ian Fleming que al final decidió, bueno, en Doctor No, recupero lo que se salve. Es decir, se pensaba que realmente había muerto y que ahí se acababa la saga. Pero claro, lo que ocurre es que yo creo, de verdad, creo que Ian Fleming estaba encantado con su personaje. Por lo primero, bueno, pues porque era un gran negocio. Bueno, es un negocio espectacular. Ya no solo las novelas, es que cuando hacen la primera película, Doctor No, hablo de memoria, pero creo que esa película tiene un presupuesto de $1,000,000 o algo así, y recauda 60. Sí, es una barbaridad. Ya, es una cosa. También es verdad. Y lo que seguirán vendiendo a nivel de merchandising y todo, ¿eh? O sea, sería... Por ejemplo, en esa película hay una escena en la que, al principio de la película, James Bond va buceando, de repente, bueno, pues se quita el traje de buzo y queda con su smoking impecable, planchado, su chaqueta blanca, y hay una escena en la que mira su reloj. El reloj es un Rolex, un Submariner, sí, con que además es peculiar porque en vez de llevar el armis de acero, la correa de acero, lleva una nato, lo que se llama una nato, es una correa de nylon, se llama nato, bueno, ya sabéis, nato son las siglas de OTAN en inglés, sí, por las especificaciones que dio la OTAN para los relojes de buceo, es un sistema pues para no perderlo cuando se está buceando, una correa de nylon y tal, bueno, pues lleva ese tipo de correa. Bueno, ese Rolex era de Ian Fleming, es decir, él participaba, estaba presente en los rodajes de las películas. Ah, y se lo dejó para Sinconerio para rodarlo. Y prestó el reloj. Se había dicho también que era de Broccoli, unos productores, pero no, era de Ian Fleming. Era el reloj de pulsera de Ian Fleming. Bueno, tú sabes... Bueno, era feliz porque estaba viendo a su alter ego, le estaba dando muchísimo dinero y le permitía más un tren de vida, pues que, en fin, era un hedonista puro y duro que le encantaban los placeres de la vida y, bueno, por eso no creo que tuviese intención de matar a su creación. Antonio, ¿verdad? Tú sabes que hay una también otra leyenda que dicen que por lo visto, bueno, no leyenda, esto es una declaración que hizo al principio Ian Fleming cuando vio James Bond contra el Doctor No, cuando vio a Sean Connery, dijo, este no es el James Bond, tú sabes que a ningún escritor le gusta nunca ver a su actor, sí, a su personaje con cara. Dice, es demasiado clase media. ¿Sabes? era working class. Sí. O sea, working class, eso, clase trabajadora, es verdad, no clase media, clase working class, es verdad. Le parecía como que James Bond era como alguien como mucho. Ahora, claro, si hubiera visto a Daniel Craig con la cara de estibador que tiene de los puertos de Southampton, ¿sabes? O sea, hubiera alucinado al ver a este tío, claro, porque le van poniendo cada vez más como más vasto. Lo último que se ha hablado es que decían que, bueno, que a Daniel Craig le queda ya poco como James Bond, y se hablaba también de otro actor inglés que también parece un criado. O sea, es decir, cada vez que los buscan más paletos, se puede decir, ¿no? Con más cara de bastos. Sí, el actor, bueno, lo cierto es que al final creo que Sean Connery ha sido un gran Bond. Claro, es que si hablamos de cuál es el mejor Bond para ti, todos tienen algo, ¿no? Sí. Todos, absolutamente todos. También depende con qué edad lo ves. Yo, por ejemplo, a mí Sin Connery me había parecido, me había parecido como más James Bond, pero últimamente empiezo a ver a Roger Moore, me empieza a gustar mucho. Es decir, antiguamente me parecía muy cutre, pero no sé, le veo más... No sé, es que ahora, claro, como los 70 y los 80 se vuelven a poner de moda, vuelves a ver cosas que antes te parecían cutres y que ahora te parecen llamativas. A mí, por ejemplo, yo tengo que reconocer que yo en la película de Panorama para matar, si no la he visto 50 veces, no la he visto ninguna. Y además, bueno, pues estoy contigo, Ricardo. Y te voy a decir, te voy a contar por qué. Yo la veía todos los días, por la tarde, todos los días de un verano. Porque yo tenía un tío que tenía un cine, el marido de mi tía tenía un cine, y en aquella época no había multicines, con lo cual la única película que daba en ese verano, en el que hacía un calor tremendo, y el único sitio donde había aire acondicionado era en su cine, nos íbamos todas las tardes a ver la película de alta tensión. Bueno, era dormir la siesta viendo la película. Entonces, por eso te digo, me pude ver la película 50 o 60 veces ese verano, estreno. Entonces, buscando el aire acondicionado. Entonces, bueno, te digo que la tengo muy grabada. El otro día la he visto y me ha recordado sobre mis tiempos de cuando yo era pequeño. Entonces, por eso te digo que a mí, ya te digo, ahora me parece que Roger Moore sería el más británico de todos, porque al fin y al cabo Sean Connery es un escocés, es como, bueno, como decía Ian Fleming, es muy working class, y en cambio, no sé, le veo más como más sofisticado a Roger Moore, ¿no? Partiendo de la base, bueno, que son los Ortega 70. La crítica, ¿no? los expertos en Bond dicen que el gran Bond es Timothy Dalton. Oh, es el que más encaja, muy británico, claro. Encaja mucho en el personaje. Hombre, que fue una pena porque no le dieron tiempo prácticamente a hacer nada, es que cancelaron la franquicia enseguida. Bueno, es que yo he oído a auténticos frikis de James Bond que cuando les preguntan por su película favorita, todos sin dudarlo dicen que Alta Tensión. O sea, decir que es justo la película que, bueno, que no ve nadie cuando la dan en la tele, la gente normal no la ve. A mí es de las que menos me gustan. No, y te voy a decir otra cosa. Lo que dices de Roger Moore, a ver, Roger Moore es el Bond de nuestra infancia, ¿no? Claro. Somos de la misma generación. Entonces, claro. Yo sé, en las películas de Bond que yo veía en el cine eran las de Roger Moore. A mí esas películas, claro, me volvían loco a esa edad. Y luego las alquilaba en VHS y yo hacía lo mismo que tú en el cine, pero yo con VHS yo las machacaba. Claro. Porque cada vez que alquilaba una película, en ese fin de semana, pues podía haber visto la película 10 veces. O sea, una detrás de otra. Sí, bueno, eso sí. Sí. Es que cuando, en aquella época, cuando las películas de cine tardaban como año y medio, 2 años en salir en vídeo, alquilarte un vídeo un fin de semana era tragarte la película 5 o 6 veces. Es verdad, ¿eh? Claro. Y entonces esas películas pues eran, bueno, un prodigio de tecnología, lo más moderno, un reloj Seiko de pulsera con el que hablaba y podía tal. Bueno, eran los inventos de Q, pues eran una cosa flipante. Y en cambio, veía en vídeo en VHS las de Sean Connery. Claro. Y claro, las veías antiguas, las veías tal. Luego no acababas de comprender el contexto, pues verdad que son películas quizá un poco. Vamos a decir que son un poco más serias. Y quizá las de Roger Moore son un poco más cachondas, más irónicas. Sí, eso es. Y quizá mi favorita sea de Roger Moore, esa, Panorama para matar. De hecho, es la que más que curiosamente dicen que es en la que ya él estaba harto del personaje, claro. Estaba hasta el gorro de James Bond. Aparte que era mayor, era viejísimo. O sea, yo en algunos podcasts. Ya era muy mayor, efectivamente. Sí, y en algunos podcasts lo hablan. Y es verdad que es que y en algunos artículos y críticas de cine, es que ya era ridículo ver a James Bond con 50 y tantos o 60 años y con chicas ennoviado, o sea, o encamado con una chica de 20 y algo, con lo cual, o sea, es que parecía el abuelito verde, o sea, el viejo verde, ¿no? O sea, corriendo, persiguiendo a un adolescente. O sea, era algo completamente fuera de lugar. Pero reconozco que es que también es cierto que esa es la gracia de un James Bond que no se tomaba tan en serio como se lo toman ahora, ¿no? Es algo. Es el más irónico y ácido de todos. Claro. Roger Moore. Claro. Y además es el clásico, el pícaro, era una cosa, ya digo, ahora se lo toman demasiado en serio. Ahora, por ejemplo, a mí es que Daniel Craig me parece, o sea, valdrá como actor, pero me parece inexpresivo, no le da porte al personaje, sino que el personaje está casi dedicado exclusivamente a que él pueda lucir su capacidad de boxear, su capacidad de luchar, su capacidad de disparar, de conducir deportivos. Es decir, no está para dar, el personaje parece que es secundario. ¿No? Parece que tiene que ser el actor haciendo el personaje, el que tiene que predominar, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, otra cosa, ¿has visto recientemente, has vuelto a ver Moonraker? Sí, de hecho creo que es la última que he visto, la habré visto incluso más te puedo decir que hará 15 o 20 días. Eso ya es terrible, eso ya es indefendible, no hay por dónde coger esa película. Y claro, y cuando éramos niños, pues la Nos disfrutabas, la veías y encantaba. decías, bueno, A ver, es ah, que el Moonraker, espacio y los sí. rayos láser. Antonio, es que Estaba, sí. claro, Es que habían Moonraker. estrenado hacía poco la Guerra de las Galaxias, Eso cuando estrenan te iba a Moonraker. decir. Se había puesto muy de moda las cosas del espacio, entonces, bueno, pues había que aprovechar el tirón para hacer una más. Es que, bueno, el momento es en que van andando sin gravedad y es que se ve que van haciendo que no tienen gravedad. O sea, es que no. O sea, es que los efectos especiales ahí, no sé si es que eran muy malos o invertían poco dinero, porque realmente en ese tipo de películas. Por eso mismo, está mucho mejor ver eso ahora mismo con nuestra edad, disfrutas mucho más viendo Desde Rusia con Amor o Doctor No, en el Exactamente, que hay una exactamente. historia y hay Ese una es el tema. trama. O Casino Royale, o esta, por ejemplo, que es otra gran película. Son historias, pues, un poco más complejas, que, bueno, en fin, te hacen pensar un poquito y no vamos a eso. Y mira, Roger Moore tiene Sí. una película, se llama Rescate en el Mar del Norte, en el Sí. que hace de un personaje, hace un anti-Bond. Yo creo que estaba cansado del personaje de Bond y acepta el papel. Bueno, esta película hubiera dado para hacer otra saga. A mí me parece un peliculón tremendo, de acción, estupendo. La trama es, pues, son unos terroristas que secuestran unas plataformas petrolíferas en el Mar del Norte. Y entonces la Armada Británica decide contratar a, bueno, un señor que es Roger Moore. Es una especie de ermitaño que vive en su castillo, rodeado de hombres, porque es misógino, odia a las mujeres. Son un grupo de buceadores, una especie de Counter Terrorist Unit, de unidad de estas antiterroristas, pero que van por su cuenta, están al margen del ejército y tal. Y, bueno, le contestan, pues, para acabar con la amenaza terrorista. Es un peliculón y hace un personaje tremendo. Y es un personaje anti-Bond, totalmente, totalmente. Pero quizás eso es lo que tú dices, es la reacción, ¿no? Me han encasillado, porque es verdad que James Bond, venía, o sea, Roger Moore venía de rodar El Santo, quizás un pelín ya encasillado en ese personaje, y claro, tirarse 20 años o casi 15, 20 haciendo de James Bond le tenía encasilladísimo. Y luego, de hecho, si recuerdas, ya no hizo grandes películas, o sea, no recuerdo yo así ninguna película en la que me haya marcado especialmente ya desde entonces, ¿eh? O Sí, sea, bueno, en esta película en concreto, o sea, aparece con barba, es decir, intenta afear su aspecto todo posible. Luego es un tipo excéntrico. Solo comparte con Bond que le gusta el whisky y bebe whisky. Bebe whisky de la botella directamente. Sí. Pero, por ejemplo, le está tejiendo constantemente estos, ¿cómo se llama? Passepartout. Bueno, le encantan los gatos, tiene el castillo lleno de gatos. Entonces va tejiendo una especie de tapiz de gato con lana, con su aguje, con lana. O sea, es un personaje de verdad muy Personaje bastante peculiar. peculiar, ¿no? Yo recomiendo encarecidamente esa película, Rescate en el mar del Norte. Es un peliculón, está muy bien, muy entretenida, y además se puede ver a un Roger Moore, pues, radicalmente apartado del personaje que le encasilló, que era el de James Bond. Oye, volviendo a un tema, volviendo a Desde Rusia con Amor, ¿qué te parece el contraste que hay? Porque claro, la trama para mí me parece mucho más sencilla la novela que la película. La película, no sé por qué le quieren hacer más compleja todavía, y entonces ahí entra también Spectra. Es decir, Claro, es que en la película meten un tercer bloque, que es Spectra, esa organización que es apolítica, o sea, ideológicamente es neutra, se preocupa de sus propios Sí, es intereses, una no organización toma criminal partido. fuera de la política, ¿verdad? Y de hecho, en la película lo que Spectra pretende es engañar a los dos bloques, tanto a los británicos como a los soviéticos. Es decir, el cambio fundamental entre la novela y la película es que, si en la novela es la Unión Soviética quien quiere matar a James Bond para dar un escarmiento a los servicios secretos, en la película es Spectra quien trama una trampa para robar a los soviéticos la La máquina máquina, Spectre, Spector, claro. utilizar a James Bond para hacer esto, utilizar a una agente soviética también para conseguir ese propósito y finalmente matar a James Bond. Porque James Bond había acabado con algunos de los miembros de la organización Spectra, como Le Chiffre, en las novelas anteriores, claro, en la Claro. película anterior, o el Doctor No, que era otro miembro de la organización Spectra. Entonces, claro, es un poco más complejo, pero Spectra lo que va a hacer es engañar a los dos bloques y bueno, mientras que la novela, pues, es bastante más sencillo todo, simplemente es la Unión Soviética quien tiende una trampa a los servicios Claro, es británicos. que, ¿sabes lo que pasa en la película? Quizás a lo mejor la novela en sí no tiene realmente una acción trepidante en ningún momento. O sea, es decir, te centras más en la relación de los personajes. Por ejemplo, a mí me encanta esa forma de enamorarse por foto, o sea, es que Tatiana Romanova está completamente enamorada de él y en cuanto le ve, se encaman. Lo cierto es que eso no hay quien se lo crea. De hecho, el propio M le dice, podría ser una trampa, y dice, por supuesto que es una trampa, claro, es una trampa, porque no se lo puede creer nadie. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro. No, pero sobre todo ella sí que es cierto que ya sí que está enamorada de él. Sí, sí, se enamora de él en cuanto le ve, claro. Por eso, sí, o sea, es cierto, es decir, ¿sí? Y es una relación, eso, y está muy bien trazada la relación entre Karim Bey y el espía del MI6 en Turquía y la relación con James Bond. Es decir, es cómo incluso la ayuda a solucionar sus problemas, y cómo luego el Orient Express. ¿No? Es algo tan atípico, o sea, es como una serie de historias que no tiene nada que ver con la historia de James Bond, con lo cual yo creo que los productores de la película dirían, es que si hacemos esta película más fiel a la novela, no va a tener la acción a la que están acostumbrados, a la que nos acostumbra James Bond, y hay que meter más eso, más persecución. Es que la novela es una novela de espías de principio a fin, es una gran novela, por eso, porque rompe con los argumentos que venía empleando siempre, esa estructura que venía empleando siempre Ian Fleming. Claro. Y además, a mí la novela me ha sorprendido en varios aspectos. Lo primero, bueno, el primer encuentro entre Tanya y James tiene una carga erótica importante, sí. Pero importante, es decir, tenemos a James Bond desnudo delante del balcón, con la luz apagada de su habitación, y de pronto oye una voz o un silbido, y descubre que hay un bulto en la cama y es Tanya. Bueno, o sea, ella se metió en la cama directamente sin conocerlo de nada. Hablan de que si vas vestida, que llevas puesto, bueno, y ella está desnuda. Es una, a mí me sorprendió porque, bueno, realmente la novela es avanzada a su tiempo. Luego se tocan temas como, por ejemplo, se habla de Valges y MacLean, que eran dos de los miembros de ese círculo de Cambridge, que la sociedad todavía estaba conmocionada por los espías, los agentes dobles, los espías soviéticos, pero que eran de familias, de familiones británicos y gente muy acomodada y tal. Y bueno, pues se les menciona, se habla de la homosexualidad, del comunismo. La novela, la verdad es que me ha sorprendido en ese sentido, porque otro tema, me parece muy avanzada su tiempo. Otro tema que es muy interesante, Antonio, es el de cómo se mete tanto en la psicología del malvado. O sea, pero no del malvado que pergeña el plan, sino de Red Grant, del asesino. Sí, hasta sí, entonces, sí. Bueno, el asesino era el típico, bueno, lo vemos también en las mismas películas de James Bond, como Tiburón. Tiburón es una especie de mula que se dedica a matar gente. Pero este tío, en lugar de ser eso, pues te empieza a explicar un poquito por qué su pasado, si es originario de Irlanda, el por qué mata cuando sale la luz de la luna. O sea, es que describe perfectamente lo que es la psicopatía. Es decir, Red Grant es un psicópata, también es ideológicamente es completamente neutro. Sí. Él no tiene ideología, él no es comunista. Lo que ocurre es que, hombre, con ese maniqueísmo propio de Occidente, hay que dejar muy claro que los rusos son malos y los británicos son buenos. Eso es. Entonces, claro, si a él le gusta matar y quiere hacerlo porque disfruta y tal, es lo que le completa. ¿Con quién tiene que estar? Hombre, con los soviéticos, evidentemente, que es la gente pues que mata sin demasiado sentido y tal. Porque también podría haberse ofrecido como ejecutor para cualquier otro servicio secreto. Todos los servicios secretos tienen asesinos, ¿no? Claro, por eso. Pues y otra cosilla también que me interesa mucho, el por qué. ¿Crees tú que se desarrolla la historia en Estambul? Bueno, es que Estambul es una zona caliente durante la Guerra Fría, muy caliente. Estambul, Turquía es un país que entra en la OTAN muy pronto, casi inmediatamente, hace frontera con la Unión Soviética, como todo el mundo sabe, y además había una característica especial en Turquía, y es que había 16 misiles con cabezas nucleares apuntando directamente a Rusia. Bueno, claro, lo primero que hay que decir también, Antonio, es que la única salida al Mediterráneo que tiene Rusia es pasar por Estambul. Claro, exactamente. Con lo cual es bueno desde Sebastopol, ¿no? Desde la base de Crimea. Si es que bueno, son zonas que siguen con problemas todavía. Sí, bueno, hasta hace dos días. Claro. Entonces se ha anexionado Crimea. Claro, entonces lo que es la península de Crimea, que en aquella época pertenecía a Ucrania, y Ucrania, como era la patria de Khrushchev, pertenecía evidentemente a la Unión Soviética, había una importantísima base de barcos de guerra. Bueno, de hecho eran las dos grandes bases, una estaba en el Báltico y otra ahí en Crimea, la de Sebastopol. Entonces, si estoy diciendo bien el nombre, o sea, que también yo a veces cuando hablo de memoria, ya sabéis que la cago bastante. Entonces, en el caso, bueno, concreto, que para poder salir hacia el Mediterráneo, tenían que pasar todos por el Bósforo. Y de hecho había gente, había espías ingleses, americanos y todo eso, que su único trabajo era ver qué barcos pasaban. Controlar el tráfico de la navegación de los barcos, exactamente, quiénes entraban y quiénes salían. Entonces, sí, claro, sí. Eso genera que, claro, calienta mucho la zona. Es decir, es la zona en la que al final es un poquito lo que hablábamos antes de Gibraltar, ¿no? Es decir, al final, igual que un barco tiene que pasar por el Bósforo, tiene que pasar por Gibraltar. O sea, un barco ruso que quiera salir al mundo, o sea, que quiera salir del Mediterráneo, no le queda más remedio que salir de ahí, que salir de allí. Entonces, eso tiene importancia estratégica importante, ¿verdad, Antonio? Así es, así es. Turquía era un país pues, que jugaba una baza muy importante en la Guerra Fría, por eso precisamente, porque geoestratégicamente es la puerta entre Oriente y Occidente y bueno, pues como te has explicado muy bien, el tráfico marítimo era fundamental para la Unión Soviética y bueno, pues se convirtió en un nido de espías en su día. Y bueno, afortunadamente Turquía estaba del lado occidente y es lo que lleva a igualar un poco la balanza, ¿verdad? Claro, y luego, bueno. Luego otro tema también importante que ha habido ahí es que también lo que genera, pues luego lo vamos a ver, aunque es con los gitanos y los búlgaros, pero ahí ha habido otro problema muy serio, poquito antes de escribirse la novela, y de hecho además creo que incluso Ian Fleming estuvo presente como periodista, es el pogromo que llaman de Estambul. O sea, que es cuando usan a los griegos que quedan ortodoxos, que quedan en Estambul, los usan como arma propiciatoria y acaban, bueno, pues diciendo que han atacado la casa en Tesalónica de Mustafa Kemal y que es una falacia. Además, una falacia propuesta por Inglaterra, ¿eh? Años antes, los ingleses habían dicho que la única forma de desestabilizar esa zona por el tema de la guerra turco-chipriota y sí. O sea, era ya os digo que cuando hablo de memoria puede ser que meta la pata, ¿eh? Sí, pero es falsa bandera, sí, está claro. Entonces ya insinuaron que la mejor forma de que Inglaterra no quedara como una potencia colonial porque estaba muy metida en el tema de Chipre era crear un ataque de falsa bandera en el que los turcos empezaron a atacar las casas de los griegos y bueno, mataron a muchísimos de ellos y fue, no voy a decir que un genocidio, pero sí que provocó la salida en masa de los pocos griegos que quedaban en Turquía, que quedaban desde siempre, o sea, desde el Imperio Otomano y todo eso. O sea, es decir, la guerra, o sea, el sitio era conflictivo de narices, o sea, problemas había un montón. Y sigue siéndolo. Bueno, yo Turquía es un país porque no siento ninguna simpatía en absoluto, de hecho está metido siempre en todo, y es un país que de verdad parece que busca la guerra a propósito. Un país complejo con el que nos vemos forzados a tener buenas relaciones, nos guste o no nos guste, sí. Pero bueno, ha jugado ahora pues, en la crisis de Siria, del norte de Irak, ha jugado un papel fundamental con sus buenas relaciones con el ISIS, sí. Es innegable. El petróleo, ISIS, bueno, es que nos iríamos a otro tema, pero bueno, lo cierto es que ISIS, que se ha financiado en gran parte con el petróleo del norte de Irak, esos camiones cisterna saben perfectamente, por lo tanto, todos los servicios de inteligencia del mundo, que venían a través de la frontera turca. Pero sí. En Turquía sin ningún problema. Y será una de las principales fuentes de ingresos que ha tenido ese grupo terrorista. Y bueno, en fin, ha derribado un avión ruso. Sí, bueno, que está metido en lo que tú dices. Estas noticias que te dan un escalofrío cuando lo oyes, dice que un avión ruso ha caído porque un misil turco lo ha derribado. Sí. Y dice, Dios mío, mi vida. No, y luego bueno, al final es una zona muy caliente y un país complicado. Y no pasa más, pues lo que hablamos siempre, porque al final Rusia parece ser que es el malo de la película otra vez, pero Rusia aquí está manteniendo una paciencia infinita, con el tema turco y el tema sirio, está aguantando carros y carretas. Pero bueno, es decir, como no es el tema de hoy, tampoco quiero que nos centremos tanto en esto. Vamos a hablar un poquito de la relación esta tan interesante y tan de camaradería entre Bond y Kerim Bey. Bueno, Bond, una vez que llega a Estambul, ha recibido por unos hijos de Kerim Bey. Kerim Bey es un turco anglófilo, tiene gran cariño, siente gran cariño por Inglaterra. De hecho, tiene una foto de... Se supone es hijo de madre inglesa. De madre inglesa, exactamente. Efectivamente, es padre turco y madre inglesa. Y bueno, él tiene una foto de Winston Churchill, de Sir Winston Churchill en su despacho. Sí. E inmediatamente pues conectan, entran en una relación de amistad. Bond y su amigo Darko, se analiza esto como o se puede interpretar esto como un realmente Bond es Inglaterra y su amigo Darko es Turquía y es la buena relación que hay entre Inglaterra y Turquía, o sea la relación entre todos los personajes realmente es la relación que hay entre los países, que en ese momento pues era así. Yo creo que es el análisis que se debe hacer de esta relación. Sí. Luego, por ejemplo, es muy curioso porque cómo usa a sus hijos como agentes, al final se puede que tiene una red bestial y todos son hijos suyos. El chofer, el guardaespaldas, el portero, todos son hijos suyos, ¿verdad? Claro, es que dice que las únicas personas en las que puede confiar. Entonces, no sé si tiene 15 hijos y, bueno, pues les utiliza, cada uno tiene un puesto y así, pues es una manera, porque contra él han atentado los búlgaros en varias ocasiones. Es decir, aquí ocurre lo mismo que en cualquier zona caliente, que cualquier nido de espías, que todos se conocen, todos saben quiénes son. Saben que este trabaja para tal servicio, este para el otro. Entonces saben que él es la cabeza visible del MI6 en Estambul y, bueno, pues es un tipo que han puesto precio a su cabeza y los servicios secretos búlgaros, de hecho, atentan contra él. Acababan de atentar cuando Bond llega. Se encuentra el despacho en obras o están pintando tal, porque habían colocado una bomba y habían derribado uno de los muros del despacho de. Sí, llega de en plena guerra interna, ¿no? En plena lucha interna entre servicios secretos. Luego hay otra cosa muy curiosa. Darko Bey, Karim Bey, tiene a través de un túnel ha puesto un periscopio en el que puede ver lo que hacen los agentes secretos de la Embajada de la Unión Soviética. Así es, sí. Esto además sale tanto en la novela como en la claro, película. Es que en la película hay una anécdota que, por lo visto, la ley inglesa, o sea, el túnel por el que van caminando hasta llegar al sitio donde está, hasta debajo de la embajada, donde tiene ese periscopio oculto, el túnel está lleno de ratas. Entonces parece ser que hay una ley en Inglaterra que no permite rodar con animales vivos y entonces deciden comprar ratas en España. Y las ratas españolas, por lo visto, eran muy agresivas y tuvieron que rodar a través de las cámaras, ponerlas a través de un cristal porque las ratas atacaban lo que pasaba. Y entonces dijeron, joder, es que no había forma de rodarlo. Entonces tuvieron que poner un cristal y poner a las cámaras detrás del cristal protegidos de las ratas. Claro que la escena es verdaderamente, la película es verdaderamente repugnante, ¿eh? Sí, al que le tenga fobia a las ratas es una escena realmente repugnante, muy al estilo de Indiana Jones y la Última Cruzada. Probablemente esté inspirada una en otra. Es repugnante, repugnante, sí. Y luego el tema, otra cosa muy curiosa. Por cierto, ese periscopio que utilizan, dicen que es un regalo del almirantazgo. Es bueno, yo creo que es un pequeño homenaje que hace a Ian Fleming a su paso por la inteligencia naval, ¿verdad? Es que además hace una serie de homenajes a ciertas cosas, además se repiten mucho las historias de Bond. Otra de ellas es, por ejemplo, Darko ha trabajado en un circo, es otra cosa muy típica, los circos en las películas de James Bond salen habitualmente. Otra cosa muy folclórica y muy pintoresca es el tema de la cena con los gitanos, que termina la pelea... Sí, ¿me puedes comentar algo respecto a esa fiesta? Sí, una pelea entre mujeres, una pelea de gatas, ¿no? Sí, su amigo le invita a una cena en la que en un campamento gitano, está a las afueras de Estambul. Hay que explicar que los gitanos colaboraban con Inglaterra, colaboraban con los servicios secretos turcos, es decir, estaban del lado inglés y estaban contra el bloque comunista. Entonces, son enemigos a muerte de los búlgaros. Los búlgaros estaban con el bloque comunista. Entonces, Darko tiene buena relación con el patriarca, digamos, el patriarca gitano. El patriarca le ha invitado a él y a su nuevo amigo Bond a una cena en la que además, bueno, ellos están invitados a una cena y cuando llegan, con lo que se encuentran es con que antes de la cena van a asistir a una pelea a muerte entre dos mujeres de ese clan gitano. Se están peleando por un hombre. Bueno, entonces se tiene que dirimir así. Tienen que luchar hasta la muerte, una pelea de gatas. Y comienza la pelea, Bond está horrorizado cuando lo ve, y comienza la pelea, y la pelea pues se ve interrumpida por un ataque de los búlgaros. Los búlgaros atacan con armas de fuego, entonces salía un tiroteo, tal. Bond salva la vida de Darko, y finalmente los búlgaros huyen, y bueno, esto acaba así de mal. Bueno, pero lo cierto es que han conseguido evitar que una de las dos chicas muera. Bond le pide al patriarca gitano que les perdone la vida, que las deje vivir. El patriarca gitano le dice que es demasiado blando para ser un hombre. Otras cosas que me sorprenden. Dudar de la hombría de James Bond. Es de tu amigo, le dice algo, tu amigo es demasiado blando. Le decepciona un poco. Y de hecho le ofrece a las dos mujeres, dice que por qué no se queda con las dos. No sé si se oye de fondo, está pasando la manifestación de feministas por debajo de la oficina. Hoy es día 8 de marzo, Día de la Mujer. y bueno, han aprovechado pues, no, pues todos los años hace una manifestación. Te voy a decir una cosa, no se oye, ¿eh? O sea, no se oye nada, o al menos yo desde aquí no lo oigo. O sea, es que estamos rodando, si hemos cambiado las grabaciones, para los oyentes que no lo sepan, hasta ahora la estamos haciendo físicamente, nos juntábamos y quedábamos en un local y grabábamos, pero como es muy complicado conseguir juntarse, porque al final cada uno está en un sitio, pues lo que hemos decidido es hacerlas por Skype, que bueno, estamos haciendo la primera prueba hoy, pero bueno, a partir de ahora también, gracias a hacerlo por Skype, pues podemos contar con la intervención de gente que no viene, como es el caso, por ejemplo, de Fernando Rueda, que evidentemente no va a venir a Palencia para grabar una entrevista de 10 minutos o de un cuarto de hora, y gracias a Skype y a las llamadas telefónicas y todo eso, pues podemos incluirle, ¿no? Entonces, esta forma nueva de trabajar, pues a lo mejor no sé si se estará notando en que la calidad empeora o mejora. Eso cuando lo oigamos y lo editemos, pues sabremos cómo acaba. Entonces, te digo, no se oye nada de ruido de la calle, ¿eh? O sea, si no, perfecto, me alegro, llevan un rato dando la tabarra aquí abajo, pero quería leer, bueno, no precisamente por ser el Día de la Mujer, quería leer un pasaje de la novela, si me lo permite, Ricardo. Sí, sí, sí, es muy breve, ¿eh? No, es muy cortito. Darko está explicándole a Bond un poco por su vida, su infancia y tal. Leo, dice: tras una pelea con unos gitanos en las colinas detrás de Estambul, rapté a una muchacha de Besarabia, violenta y salvaje. Los gitanos me persiguieron, pero conseguí subirla a bordo del barco, porque él tenía un barco, aunque primero tuve que dejarla inconsciente. Cuando regresamos a Trebizón, aún quería matarme, así que me la llevé a casa, le quité la ropa y la encadené desnuda bajo la mesa. Cuando comía, le arrojaba los desperdicios al suelo, como a los perros. Tenía que aprender quién era su amo. Pero antes de que aquello sucediese, mi madre hizo algo inaudito. Fue a visitarme a casa sin avisar. Quería decirme que mi padre deseaba verme de inmediato, pero encontró a la muchacha. Por primera vez en mi vida, mi madre se enfadó de verdad conmigo. No sé por qué, por encontrar a una mujer encadenada a la... Tú sabes que esto es lo que hemos hablado antes, Antonio, de la tendencia al sadismo de Ian Fleming, que luego encima unido a ese complejo de Edipo que tenía con su madre, parece que está describiéndose a sí mismo. Es un pasaje, por eso digo que a mí la novela, ¿verdad? Que me Antonio, sorprendió lo de encadenar a sus conquistas no lo hacía, pero sí que decían que las azotaba, ¿eh? O sea, por eso te digo que no es tan... Eso no es, igual no es tanta imaginación, que a lo mejor igual tiene también algo de algún trasfondo biográfico para en el caso de, aunque ahí se traspasa más al personaje de Karim Bey que al de James Bond, el de Ian Fleming, ¿eh? Bueno, también hay que decir que el final de este pasaje es que esa chica es la que al final se convierte en la esposa de Karim, al final cuando decide liberarla no quiere volver y se queda con él, y es la madre de sus 12 o 15 hijos. Claro. Bueno, pasaje sorprendente, hoy día 8, día 8 de marzo, Día de la Mujer. De hecho está la tendencia, llegará un momento en que a lo mejor ese tipo de cosas pues pedirán que se censuren de los libros y ese tipo a lo mejor de pasajes a lo mejor igual los terminan censurando. Bueno, afortunadamente estos libros los ve muy poca gente, Ricardo, entonces no creo que llegue la sangre al río. Pero bueno, ha habido problemas con otro tipo de cosas, por ejemplo, con Tintín en el Congo. Un congolés residente en Bélgica puso una demanda contra Fundaciones Ye. Sí, se sentía ofendido. Porque, ¿no? Sí, porque lo consideraba racista la visión de Ye de los congolianos, ¿no? Sí. Gentilicio es congoliano. Sí, sí, sí. Bueno, pues no, o congolenses. Congoleño. Bueno, pues le pareció humillante la visión que tienen los congoleños. Creo yo que es congoleño, ya no estoy seguro. Ahora consultamos a gentilicio. Sí, sí. No estoy muy acostumbrado a usar el del Congo belga. Y bueno, pues esta es un poco la descripción que hace. Sí, es congoleño, Antonio, disculpa que te interrumpa. Es congoleño. Relativo a la República del Congo. Aquí, gracias a Skype, nos permite este tipo de cosas, claro, poder consultar casi sobre la marcha. Exacto. Por centrarnos un poquito otra vez en la novela, porque ya realmente estamos llegando casi al final, ¿no? Ahí quedaría simplemente la venganza de Karim Bey a los búlgaros, ¿verdad? Así es, decide tomar venganza sobre el líder del servicio secreto búlgaro. No tengo ahora a mano el nombre del personaje. Y bueno, lo que hacen es ir Bond y Kerim a ejecutar al búlgaro. Es una ejecución fría, lo hacen con un arma larga, una arma de precisión. Van hasta la guarida en la que se esconde, que por cierto es él vive detrás de un enorme cartel, cartel cinematográfico en el que aparece Marilyn Monroe, ¿verdad? Sí, a mí el cartel ese me recuerda al cartel que sale también en la película. Es un cartel con movimiento, ¿verdad? Parecido al de la novela de Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby, que también donde Sí. cuando muere, bueno, cuando llega el accidente de coche en el que matan a una de ellas, es justo donde el cartel también, en este caso son unas gafas que se están moviendo, ¿no? Y en el caso del cartel que sale Desde Rusia con Amor, es un cartel. Yo creo que, no sé, recuerdo bien si era, ¿qué es lo que estaba moviendo? ¿Era como moviendo una taza o algo de eso? O la boca, La no boca, sí. recuerdo ahora El caso es que mismo, tienen es que aprovechar porque el momento en el que baja el cartel para disparar en ese momento, ¿no? Lanzar el sí, disparar. porque la ruta de escape que tenía de su casa era esa, precisamente a través del cartel, que se abría una pequeña puerta en la Sí. boca o en un ojo, creo que en la boca, y se descolgaba. Entonces, en el momento en el que se descuelga, Kerin aprovecha para disparar y bueno, ahí acaban con la vida del líder de los servicios secretos búlgaros en Estambul, Claro. en venganza por lo que había ocurrido con el campamento gitano y el intento de atentado contra Green, que habían volado su despacho con una bomba Claro. y Y la luego habían ya pillado, ahí, pues. a partir de ahí, que todo eso se está viendo también, sale tanto en la novela como en la película, aquí es cuando ya, bueno, hay cambios, porque es verdad que en la película Red Grant ayuda a salvarse del ataque de los búlgaros, ¿verdad? En el campamento. Es que en la película Red Grant va asesinando a todos los búlgaros que ve que pueden Que dejarles sin interferir en la matar, claro. operación de Spectra. Exacto. Entonces asesina a varios espías búlgaros, uno de ellos en la catedral, Es en Santa Sofía, ¿no? en Santa Sofía, otro en el barco, si no me equivoco, en el barco en el que se encuentran Sí, Bond y Tania. Yo creo que asesina por lo menos a dos, a otro búlgaro le asesina y le deja ante el consulado ruso, ¿verdad? sí, Que es sí. cuando luego O sea, es le que es como recoge Rosa va Klee, matando a porque. todos los que le pueden acabar quitando a su presa. O Exacto, sea. Rosa Klee, por ejemplo, en la película aparece en Estambul, mientras que en la novela, pues Rosa Klee no. Ella está en Moscú y el único viaje que hace es a París Sí, para al reunirse luego final. con Red Grant, que no aparece. Se encuentra con la sorpresa de que aparece es James Bond. Claro. Y sí, bueno, esas son las diferencias que hay, porque claro, meten a ese tercer bloque entre soviéticos y occidentales, está Spectra. Claro. Y luego, por ejemplo, ya, o sea, es el propio Kerim Bey el que le proporciona papeles para poder viajar en el Orient Express, que también es otra de esas cosas. Dice, bueno, pues al final le da ese toque también, ese toque misterioso que ha tenido siempre el Orient Express, ¿verdad? Claro. Es una escena maravillosa, tanto en la película como en la novela. El Orient Express, bueno, pues es el mítico tren que recorría esa ruta entre Estambul y París. Y bueno, además muy cinematográfico, ¿no? De Bueno, hecho, por mira, ejemplo, luego la película. Disculpen, la película sí. cambia porque es verdad que en la novela se bajan en Trieste y en cambio en la película es en Zagreb, ¿no? Si no recuerdo mal. Claro, es que además la película varía al final, yo creo que para meter más acción. Claro, eso es, toda la persecución en Porque hay, helicóptero. exacto, está la escena del helicóptero, la escena de los De los barcos, barquitos, de las lanchas, claro. Todas esas escenas de acción no salen en la novela. Y de hecho, además, en la novela, la resolución es mucho más rápida. Es decir, Sí. o sea, se resuelven un puñetazo o dos y matan a Red Grant. Mientras que en la película, bueno, pues les cuesta matarle muchísimo. Hay una Bueno, cosa que es. hay que explicar, por si alguien no ha visto o no ha leído la novela, para continuar con la trama, que una vez que suben al Orient Express Tania y James Bond, también Kerim está en el Orient Express, bueno, pues hay un agente británico que va a contactar con Bond y va a hacer de guardaespaldas. Ese agente, que es parte del engaño, es Red Grant. Es decir, Red Grant entra con la misión, sube al tren con la misión de engañar a James Bond, pensando que es un agente británico y cargárselo, ejecutarle tanto a él como a Tania y llevársela a Spectre. Bueno, esa es la trama. Entonces, bueno, pues ciertamente lo consigue. Lo que hace Red Grant es asesina a Kerim y se hace pasar por agente británico. James Bond se lo cree y bueno, se interrelacionan, cenan juntos. Hay además una escena que esto sí se recoge en la película, pero no en la Sí, novela, no lo recuerdo en la esto es muy novela, también de James Bond, el que es momento a en la hora que de pedir el vino, eso ¿verdad? es. Dice, cuando claro, Red Grant se hace pasar por agente también, el agente en Zagreb, sino, creo que es en la película, cuando del MI5, del MI6, y entonces cuando pide el vino para el pescado, Van a pide cenar pescado los tres. Los tres han eso. pedido pescado, sí. Y él pide vino tinto. Entonces, bueno, ahí Claro, ya en vez de le pedir un escama. espumoso, un vino blanco, Claro. dice, no, no, vino tinto. Claro, y al final dice, ¿cómo lo has descubierto? Dice, porque jamás un británico, un gentleman, no, pediría... Lo que dice es, porque realmente James Bond no descubre que no es un agente británico. Lo que le dice, una vez que sabe que le va a asesinar, es... Debí sospechar de usted cuando pidió vino tinto con el pescado. Es verdad. Otra cosa, por cierto, que está también ya totalmente pasada de moda, porque ahora se puede tomar vino tinto con el pescado. O sea, es decir, no es una cosa... ¿Sí? ¿Se puede? Sí, a ver, es decir, ya sabes que los maridajes cambian. Ya no es solo vino tinto con la carne y blanco con el pescado. O sea, ahora se puede mezclar, o sea, hombre, determinados... Hombre, con bacalao sí, pero hay otros pescados. Tiene que ser una... También dependerá del vino tinto. Bueno, será que a lo mejor... depende de eso. Depende también de qué vino tinto y de qué pescado. O sea, sí. Pero vamos, que no son tan estrictos. Esa regla que usa James Bond es demasiado estricta, pero bueno, para la época era así. Es decir, no, sí, su época era así. De eso. O sea, nadie pedía pescado y pedía vino tinto. O sea, eso es que a Red Grant le muestran también como una persona no sin modales, pero sí con pocos modales. Sí. De hecho, a James Bond le llama la atención cuando le conoce. Le sorprende un poco por su forma de hablar, su forma de tratarle, en inglés es muy evidente los acentos que pueda tener una persona de un barrio de Londres a una que haya estudiado en Eton. No hablan de la misma manera, ni mucho menos. Claro. Hay unas diferencias muy importantes. Y él pues capta algo en la forma de hablar de Red Grant que no le gusta. Pero tú sabes lo curioso de decide todo. Decide confiar en él. Antonio, tú sabes lo curioso de todo, que el actor que encarna a Red Grant es Robert Shaw. Es uno de mis actores secundarios favoritos. Claro, bueno, es el del golpe, es el que estafa en la película del golpe. Este tío era un dramaturgo, este tío era un tío cultísimo. O sea, de hecho, se tuvo que poner cachas hizo halterofilia para rodar la película. O sea, porque este realmente no era su perfil. El físico en esta película es impresionante, el físico de este hombre, sí. Claro, pero ya te digo, su perfil no era nada de eso. O sea, era un tío intelectual, culto, eso, que él se había hecho famoso por su ser dramaturgo, o sea, es un tío muy culto. Y para nada era un psicópata cuadrado y enorme, ¿sabes? Que quiere matar bueno, de hecho le gusta estrangular con una cuerda de piano. O sea, eso, sí. Bueno, costumbres que va adquiriendo uno en la vida. Sí. Entonces, es justo la antítesis del actor que lo encarna. Pero bueno, es decir, en ese caso funciona bien, porque sí que es cierto que quizás este Robert Shaw tenga también, le pasa un poquito a lo mejor como a Daniel Craig, que tiene un poquito cara de gañanes. Entonces, aunque luego no lo sean, ¿sabes? Es decir, pero les da ese aspecto a lo mejor rudo, ¿verdad? Sí, mira, ahora que me recuerdas lo de la estrangular con la cuerda de piano. En la otra película, El Gran Halcón, la de Bruce Willis, sí, hay una escena también, bueno, toca de una manera un poco lejana, pero toca el espionaje. Hay una escena en la que creo que están en Roma o en Venecia, yo creo que es Roma. Sí, es Roma. Y hay un espía de la CIA con Bruce Willis que habla con él, le dice varias palabras y tal, y dice, ah, me encanta Roma. Y así dice, sí. Y dice, aquí maté a mi primer comunista. Le estrangulé. Y dice Bruce Willis, qué romántico. había asesinos en los dos bandos, en un bloque y en otro. Sí. Y bueno, supongo que era gente pues con una psicopatía latente o que por lo menos les gustaba su trabajo. A ver, yo creo que también, como sabían muy bien reclutar buscaban perfiles en concreto. Es decir, si necesitas a alguien que mate, tienes que buscar a alguien que no tenga ningún remordimiento moral, ya sea por cuestiones ideológicas o, bueno, por cuestiones, incluso habría gente, a lo mejor incluso que lo hacía por dinero, y otros por verdadera psicopatía, porque disfrutaban causando sufrimiento a otros, ¿sabes? Es decir, seguro. Y bueno, más o menos, sí. Yo creo que con esto queda un poquito explicada la novela y la película. Sí que me gustaría... ¿me querías añadir algo más? Sí, respecto a Robert Shaw, como te decía antes, para mí es uno de los grandes actores secundarios. Efectivamente, bueno, cuando hablas de cambio de registro, lo que es cambiar el registro es Robert Shaw. El papel que hace en El Golpe, el mafioso cojo, en Tiburón. En Tiburón es el cazador de tiburones. Es verdad, se me había olvidado, claro. Otro papelón y otro peliculón, en el que, por cierto, de cuando en cuando se presentaba borracho en el rodaje. Pensaba que él iba a salir mejor y no salía mejor. Hay que repetir la escena. Salía peor. Hay otra película, esta es menos conocida, Abismo se llama. Abismo es también de los años 70, me parece, con Jacqueline Bisset. Y hace también otro papel, pues, de una especie de cazatesoros submarino, Bueno, es, de verdad, es un actorazo. Y bueno, el papel que hace aquí Red Grant es increíble. Uno, es muy bueno. Es un tío joven aquí, ya tengo un físico espectacular, pero bueno, tremendo, sí. Me encanta el actor, me encanta. Luego, ya que estamos hablando un poquito de los actores, la que no está a decir, me parece una chica guapísima, que es la que hace de Tatiana Romanova, que es Daniela Bianchi, pero realmente el personaje se queda un poquito flojo, ¿verdad? O sea, la actriz parece que no tiene el empaque suficiente. No es Ursula Andress, desde luego, sí. No, no. Porque podías achacarlo a la época, pero no, no es cierto, porque así como Ursula Andress hace un papel, oye, corto, pero importante, y le da cierto carácter a su personaje, que por cierto, eso también en la novela hay bastantes diferencias. Bueno, hay una muy importante, por ejemplo, en la novela, el personaje que hace Ursula Andress, lo que le comenta a James Bond es que ella se quiere ir, creo que a Nueva York. Para ser una chica de compañía, que le habían hablado muy bien de ese trabajo, sí. Ser chica de compañía, que se ganaba, o sea, mucho escort, dinero, ¿no? O sea, quería ser escort, ¿no? Porque así podía operarse la nariz, que ya tenía rota y no sé qué, en fin, ya, quería dedicarse a la prostitución de lujo. Eso en la novela se cuenta, en la película obviamente, pues no, es un detalle que deciden silenciar. Sí, claro, porque bueno, en aquella época, bueno, de hecho, la otra que es escort o prostituta, es en Desayuno con Diamantes, el personaje de Audrey Hepburn, ¿sí? En la novela es prostituta, y tampoco en la película se cuenta, porque en aquella época había realidades que no querían, que no se podían sacar en el cine, ¿sabes? Sobre todo en películas para todos los públicos. Estamos hablando de unos años en los que, por ejemplo, cuando sacabas una película, un matrimonio en la cama, les tenías que poner en camas separadas. Claro. No existían las camas matrimoniales en el cine de los años 60. Claro. Y los años 50 dormían. Es ridículo, sí, pero lo cierto es que la censura en Estados Unidos pues funcionaba así, y no podían estar un matrimonio, no digo que fuesen amantes y tal, un matrimonio no podía estar en la misma cama. Bueno, tú sabes, hay una historia respecto a las novelas, para que te des cuenta también de la moralidad, que incluso en España estaban muy mal vistas. Pérez Reverte cuenta en un artículo que él, cuando estaba estudiando en el colegio, creo que estudiaban los Maristas de Cartagena, un profesor le pilló la novela de una de estas, no sé cuál sería, de James Bond, de Ian Fleming. Y se la quitó. Y llamó, le vio tan pecaminosa la novela, que llamó a su padre, al padre de Pérez Reverte. Y dijo, venga a hablar conmigo, su hijo ha hecho una cosa tremenda. Y llega, ¿qué ha hecho mi hijo? Y dice, no, pues le he pillado leyendo una novela de James Bond. Y dice el padre, dice, ¿sabes lo que le digo? Que me parece estupendo que lea y que no se dedique a hacer el capullo por ahí. Y además me parece de maravilla que lea a Ian Fleming. Y dice, esas novelas me gustan mucho a mí también. Así que le convino a que me devuelva inmediatamente el libro, porque ese libro es mío, no es suyo. O sea, es que en aquel momento, claro, yo no sé ya el ir a ver las películas qué supondría. O sea, ¿o qué calificación tendrían? Yo evidentemente me imagino que serían para 18 años seguro, ¿sabes? Pero desde luego las novelas estaban eran pecaminosas. Sí, había censura de dos tipos. Estaba por un lado la censura encaminada a ese tipo de relaciones de cama, básicamente de cama. Sí, el sexo, ¿no? Películas que cuando la actriz está diciendo claramente no con la cabeza, en español lo doblaban diciendo sí. Bueno, y luego había otro tipo de censura que era la política. Por ejemplo, otra película, y dentro del tema de espionaje, es que a mí me encanta, es El hombre de Mackintosh. Bueno, esa es buenísima. Ese de sí Paul es Newman. Un sí. Yo la he visto en versión original y en español. Yo primero la vi en español. Sí. Y bueno, como podemos destriparla, ¿no? Si sí, me das tu permiso, sí, la destripo. Es una película del 76 o del 77, ¿no? La del hombre de Mackintosh. Sí, ¿no? sí, probablemente. Bueno, pues está censurado en español el final de la película. El final de la película en español, bueno, la trama es básicamente un agente doble británico que trabaja para la Unión Soviética, que además es un lord. Cuando le descubren o descubren su tapadera, Paul Newman está persiguiéndole, acaban en la isla de Malta era colonia británica en aquella época, y desde ahí tiene pensado ir a la Unión Soviética. Sí. Bueno, hacen una reunión en una iglesia y acuden, pues por un lado este espía soviético con varios esbirros, y por otro lado Paul Newman con la hija de Mackintosh, que Paul Newman trabaja para la MI5, Mackintosh era su jefe y a su jefe lo habían asesinado. Bueno, pues está la hija. Si no recuerdo mal era Dominique Sanda, me parece que era, ¿no? Sí. No estoy seguro. Sí, no estoy seguro. Sí, porque además esa película también la he visto hace mucho tiempo. ¿No es Ali McGraw? No, es Dominique Sanda, me parece. Vale, bueno, pues de acuerdo. Bueno, pues Paul Newman empieza a negociar con el espía y al final deciden, ¿por qué no nos vamos? Están armados, ¿eh? ¿Por qué no dejamos nuestras armas y nos vamos cada uno por nuestro lado? ¿Qué va a ganar usted matándome a mí? ¿Le van a matar a usted? Tal. Y bueno, Paul Newman decide, lo ve razonable, entonces deja el arma. Los soviéticos dejan el arma y deciden marcharse por la puerta. Pero la hija de Mackintosh decide coger la pistola y asesina a los espías soviéticos por la espalda. les tirotea a los tres y acaba con ellos. Ese es el final de la película. Bueno, Paul Newman está horrorizado y sale de la iglesia y se va. Entonces ella cuando sale se oye una voz en off que es lo que está pensando. Bueno, la versión en español lo que dice ella es, bueno, ella está enamorada de él. Dice, bueno, ya lo entenderá porque al fin y al cabo yo sé que él me quiere y supongo que acabará entendiéndolo y me perdonará, entenderá por qué lo he hecho y tal. Bueno, pues digamos que es una especie de venganza. En la versión original lo que decía es, ¿cómo puede ser tan cobarde? He estado a punto de matarle a él y si de hecho si me lo hubiese impedido y se hubiese puesto delante también lo hubiera matado. O sea, destrozan la película completamente, claro, o sea, es cambiarla del todo. Claro. Bueno, eso sí. A una mujer enamorada cuando no, realmente era una mujer fría que estaba vengando a su padre y además matando a un comunista y a un traidor. Aparte te voy a decir una cosa, que la actriz hubiese estado en asesinar al hombre al que quería por acabar con un traidor, con un diputado que además era traidor. Pero eso es, por ejemplo, lo que tienen la inexpresividad de los rostros. Es que la actriz esta es muy inexpresiva. Entonces valdría lo mismo una cosa que la anterior. Hay otro ejemplo muy típico de cómo en España se destrozaban las películas, que era parecido, que es El ladrón de bicicletas. El ladrón de bicicletas, cuando termina, o sea, termina que le han pillado, que ha robado la bicicleta y se ve cómo le está insultando todo el mundo y agarra, le llega a su hijo y le coge de la mano y va en primer plano, sale el protagonista con su hijo andando de la mano mientras todo el mundo le está insultando y todo eso. Y termina del siguiente modo, o sea, termina así la película. O sea, viendo un ladrón que le han pillado y sale humillado. Pues en España les parecía que moralmente estaba feo y deciden añadir un parlamento final en el que, hombre, él se ha redimido porque al final se ha arrepentido de lo que ha hecho. O sea, cambias completamente el sentido de la película con ese parlamento final que me pasó igual que te pasó a ti viendo El hombre de Macintosh. Al final dices, sí, es que joder, es que esa película cuando la ves en italiano, ese parlamento final no existe. Es el añadido que añadieron en España para dar esa sensación moral de que algo, de que era muy feo que el protagonista no se acabara arrepintiendo de lo que había hecho. Cuando el hombre roba la bicicleta porque no le queda más remedio para poder trabajar que conseguir una bicicleta que previamente le han robado a él. ¿Sabes? O sea que... En España el único director de cine que era capaz de saltarse la censura era Berlanga. Pero porque era muy inteligente y se burlaba de ellos. O sea, a la cara. ¿Sabes? O sea que... Es increíble las películas que estrenó y que, bueno, y que le dejaran estrenarlas. Es increíble. Sí, pero yo creo que es porque no las entendían. O sea, los censores iban más al detalle, ¿sabes? Sobre todo, y no entendía muchas veces el trasfondo que había detrás. ¿Sabes? O sea, porque es una película como el Verdugo, ojo, es que el trasfondo que tiene no es una película de risas, es que es una película contra el sistema, contra la sociedad que está permitiendo que haya gente, bueno, lo primero, que no tengan casa, que haya verdugos, es decir, es muy fuerte, pero claro, no se enteraron, o sea, al final lo vieron como una comedia. El verdugo es tremendo, además con un final demoledor, y que al final parece que el verdugo es la víctima, cuando le llevan al cadarso va gritando, llorando. Bueno, el mismo, yo no sé, ya como recuerdo. Si le van a matar a él cuando es el que tiene que matar. Sí, lo llevan entre dos guardias civiles y él va arrastrando las piernas como si fuera el alcadalso, por y eso. Y una vez que ya pues ha ejecutado a tal, y va con su suegro que le dice, no te preocupes, te acabarás acostumbrando, ya verás cómo tal, no sé qué. Montan en un barco y el barco zarpa del puerto y al lado se ve una motora en la que hay un grupo de jóvenes que están bailando con la musiquita y tal, están bailando twist, ¿no? Es un twist que suena, están bebiendo y bailando y tal. Entonces, esa escena es demoledora, es de estas que te deja mal cuerpo, estás incómodo viéndolo. La vez que era genial. Berlanga era un pedazo de director tremendo. Esa es yo creo que la crítica más dura que hace al régimen, y además lo estrena en todos los cines y no le ponen ningún problema. Pero bueno, el resto de películas, La Plácida es otra película demoledora. Claro, ya lo hace en un tono de comedia y tal, pero joder, en fin, era un hombre muy crítico. Cuenta una historia de Berlanga, que en una reunión, un consejo de ministros quizá, de Franco, pues alguien, uno de los ministros, hablaba de Berlanga y dijo, Berlanga, no sé qué tal, porque Berlanga es un comunista. Dicen que Franco dio un golpe en la mesa y se puso de pie. Y dijo, Berlanga no es un comunista. Hizo un largo silencio y tenía pues a toda la mesa acojonada. ¿Qué decir? Dijo, es un mal español. Y es que para Franco, peor que ser un comunista era ser un mal español. No había nada peor que ser un mal español. O sea, que le tenía calado. Sin embargo, cuidado, que no, yo no digo que fuera un mal español. Quiero decir que, pero Franco le tenían esa consideración. Claro. Pero lo cierto es que, bueno, pues la censura, o no podían con él, o no le pillaban, o... Sí, o no entendían a lo mejor el trasfondo de la... Bueno, pues una cosa, Antonio, después de este momento polvo de estrellas, hablando de cine casi, vamos a hacer una pequeña pausa, esta sí que va a ser muy rápida, y seguimos hablando, ya estamos terminando, además, de hecho tenemos casi ya a la espera a Fernando Rueda. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iVoox. Se incorpora a esta tertulia el periodista especializado en servicios secretos, Fernando Rueda. Fernando, bienvenido a la tertulia de la historia. Muchas gracias, Ricardo. Un placer estar con vosotros. Bueno, siempre a mí me gusta cuando viene un escritor o un periodista, me gusta presentarles primero por el último libro que tiene publicado, que en este caso, si no me equivoco, sería la segunda parte del libro de La Casa, ¿verdad? Efectivamente, la Casa 2, ¿no? Que tiene una continuación, de alguna forma, de La Casa, que fue el libro que publiqué hace 25 años, fue el primero que salió sobre el servicio secreto español en un momento en el que no se podía hablar de estos temas. Y ahora, 25 años después, lo que he hecho ha sido hacer una investigación sobre todos los temas, pero ya desde que se creó el CNI en 2000. Es decir, es un libro actual de cómo funciona, qué hace, cuáles son sus operaciones del servicio. Fernando, ¿y hay más transparencia ahora que hace 25 años o te ha costado incluso más que hace 25 años escribir esta segunda parte? Pues mira, la transparencia es tan nula hace 25 años como ahora, ¿no? Porque siempre ha habido el concepto, que también es cierto que lo hay en otros países, ¿no?, de que los asuntos que ocurren en las alcantarillas del poder deben quedarse en las alcantarillas. A la gente no le interesa saber, a los gobiernos y a los propios servicios no les interesa saber cómo resuelven los problemas, cuál es la guerra oculta contra ETA o el yihadismo, cómo nos intentan espiar los otros servicios secretos. Es decir, todas esas cosas, ¿no?, lo que hay detrás de cosas muy conocidas como yo qué sé, ¿no?, el espionaje político, todas estas cosas, ¿no? Bueno, el cibernético, ¿no?, Fernando, ahora también hay muchísimos ataques de hackers, espionaje cibernético. Claro, claro. Fíjate que yo dedico un capítulo entero en la Casa 2 a hablar de cómo los medios que tiene el CNI para espiar, ¿no? Y ahí la sorpresa es tremenda, sobre todo para quien piensa que tenemos un servicio secreto estilo Mortadelo y Filemón, ¿no? Es decir, que tienen satélites, tienen centros de escucha, tienen medios técnicos para poder realizar el espionaje masivo, el espionaje selectivo. Bueno, es decir, que el tema es muy, muy complicado, pero tenemos en ese aspecto precisamente, fíjate, tenemos un servicio secreto muy bueno. Sí, sí. Hoy, por irnos un poquito, igual a lo mejor a la fase más artesanal, ¿no?, un poquito al tema que nos ocupa hoy, que es la Guerra Fría. Ya sabes que estamos usando a la figura de James Bond y de Ian Fleming como un poquito leitmotiv o hilo conductor de este podcast de hoy, de la tertulia de la historia. Entonces, bueno, pues sí que me gustaría saber si realmente los espías reales de la Guerra Fría se parecían mucho a James Bond o es más cuestión de ficción. No, es verdad que Ian Fleming se basó en algunos de los casos que él conoció cuando él era espía en la Segunda Guerra Mundial, se basó en algunos de esos casos para diseñar su James Bond, ¿no? Esto es real, ¿no? Porque dentro del espionaje ha habido gente verdaderamente, verdaderamente osada, verdaderamente capaz de llevar a cabo cualquier cosa. Esto es la realidad, ¿no? Es decir, que esto que esto es verdad. Lo único que pasa es que James Bond se ha convertido en el espía que odian todos los espías, ¿no? Porque refleja sobre todo cinematográficamente, que es lo que ha llegado a todo el mundo, refleja un espía que no existe, con unas tecnologías imposibles, en el sentido de que se exagera mucho, ¿no? Los gadgets, con el tema de los gadgets, con una osadía y con unas ciertas cosas que un espía posiblemente nunca debe hacer, ¿no? Quiero decir que en concreto algún directora del MI5 ha escrito que lo que más daño ha hecho a su servicio de imagen pública ha sido precisamente James Bond, ¿no? Claro, claro. Que los espías en general no tienen tanto glamour como sale en James Bond, ¿verdad? Es que en realidad la mayor parte de los espías, el prototipo en general, del espía, no tiene que tener ese glamour. El espía tiene que ser una persona gris, igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Alguien que pueda pasar desapercibido, alguien que es verdad que sea capaz de moverse en cualquier ambiente, obtener información, sacar información, ¿no? Pero de una forma mucho más discreta de la que utiliza James Bond, ¿no? Es decir, claro. James Bond en la Guerra Fría habría durado 3 telediarios. Claro, sí. De hecho, por ejemplo, en la novela que estamos basándonos hoy, que es desde Rusia con Amor, ya es tan famoso para el servicio secreto ruso o soviético que lo que se encargan es de matarle, o sea, directamente. Porque evidentemente es una persona muy, muy molesta y muy conocida, por eso además, ¿no? Claro, porque al final eso es la antítesis de todo, ¿no? Es decir, que cuando tú realizas una misión en el cual lo que se trata siempre es de obtener información, de evitar operaciones del enemigo, etcétera, etcétera, lo que se trata es que una vez terminada nadie sepa quiénes han sido los que han participado, y si lo sepan, que no sepan ni su nombre, ni su aspecto, ni nada de eso, ¿no? Claro. Por lo tanto, por eso te digo que no encaja. Lo único que pasa es que es verdad también que a lo mejor otro tipo de personajes no habrían tenido tanto éxito. Claro, no sería tan peliculero ni tan novelesco, ¿verdad? O sea, me he estado revisando, que lo leí hace tiempo, el libro tuyo de Espías y Traidores, y claro, tú ves gente que es lo que tú dices, verdaderamente gris. Son funcionarios que generalmente, hombre, por los que pasa una información muy importante, pero que realmente eran gente generalmente normal y corriente, bueno, con unos vicios que ahora también me gustaría que me contases, porque sí que me he dado cuenta que casi todos los espías, sobre todo en la Guerra Fría, lo he visto mucho, el que no era alcohólico era mujeriego, el que no era tenía problemas de ego, o sea, todos al fin y al cabo son gente con problemas graves seguramente en su cabeza, ¿verdad? Es verdad, no se puede generalizar, ¿no? Porque realmente el espía es mucho, ya te digo, mucho más normal. Pero también es verdad que toda esa experiencia de la Guerra Fría, con todos esos agentes que cuando entraban en el servicio llevaban una vida aparentemente normal, y luego al entrar en problemas, porque la vida de un espía es como la vida de todos nosotros, ¿no? Que entran normalmente con 20 y tantos años, pero están allí con 40 e incluso están allí con 50, con lo cual sus vidas cambian. Claro. Se divorcian, descubren y explotan sus más íntimos placeres, beben. Entonces todo esto les hace susceptible de ser captados por el enemigo. Por eso en el libro de Espías y Traidores, que es un libro de dobles agentes, claro, se ve claramente que la mayor parte de los que cambian de bando, la mayor parte, lo hacen porque tienen unas vulnerabilidades, porque odian al servicio en el que empezaron amándolo, pero el paso del tiempo ellos han considerado que no les ha premiado lo necesario, o que les tienen aparcado, o que no les valoran, y entonces lo que hacen es venderse. Por eso, todos los servicios secretos en las últimas décadas, basándose en esa experiencia, lo que han extremado son las medidas, por un lado, de captación, es decir, cuando a alguien le captan, necesitan que el servicio de seguridad investigue muy detalladamente cada uno de los detalles de su vida. Si bebe, si le gustan los hombres o las mujeres, si tiene cuentas corrientes. O sea, cualquier vulnerabilidad que pueda haber o debilidad. Sus amigos. ¿No? Ah, pero muchas veces no es que sea una vulnerabilidad en ese momento, sino que pueda ser una vulnerabilidad en el futuro. Por eso se les espía antes de entrar, pero luego periódicamente los servicios de seguridad de los servicios secretos lo que hacen es investigarles, seguirles y ver si ha cambiado su vida. Es decir, que un agente secreto, tanto en la época de la Guerra Fría como en la actualidad, renuncia a su intimidad, básicamente, ¿no? Sí. Sí, completamente. Ahora lo que pasa es que es mucho más claro, que ahora una de las cosas, por ejemplo, en España, que tienen, que yo lo cuento en la casa, que tienen todo lo que hacer todos los candidatos, es responder a una serie de preguntas definiendo quiénes son sus amigos, sus padres, los movimientos de su cuenta corriente, por qué les han echado el trabajo, en fin. Sí. Ya ellos solos ya se desnudan. Y una vez que se han desnudado toda su intimidad, el servicio de seguridad entra a caballo y investiga todos esos datos, todas esas cosas, para garantizarse que eso que ellos han puesto es realmente los problemas, las ventajas o lo que tienen. Claro, sí, porque al fin y al cabo, es decir, si saben a lo mejor que su padre puede ser que tenía una deuda y le dicen, bueno, pues te voy a dejar dinero, le dice el enemigo, te dejo dinero para que tu padre cubra esa deuda, por ahí es por donde pueden entrar, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. O en el caso, por ejemplo, a mí me sorprende mucho, y es un tema que siempre me ha gustado desde que yo te oía hace ya mucho tiempo en La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián, sí. Y te sigo escuchando ahora, es, por ejemplo, uno que has... Yo te he oído hablar mucho del círculo de Cambridge, de los cinco de Cambridge y de Ken Field. ¿Para ti sería de los mejores espías de la Guerra Fría o los ha habido mejores? Mira, yo en la Rosa de los Vientos llevo muchos años descubriendo nuevos espías, pero no solamente descubriéndolos a la gente, sino descubriéndolos a mí mismo, ¿no? Porque sí. Muchas veces cuando entras en la vida de la gente descubres muchas cosas. Yo he dicho y lo mantengo que uno de mis espías favoritos es Ken Philby. Sí. Claro, cuando hablamos de espías favoritos o de mejores espías, no estamos hablando de los más leales. Claro. No estamos hablando de estos, ¿no? Sin embargo, Ken Philby, que fue un traidor toda su vida, Pues claro, estuvo desde que le capta el KGB antes de la Segunda Guerra Mundial, estuvo engañándole y no le descubrieron. También es cierto que cuando estos casos se producen hay una cierta participación o una cierta demostración de la inutilidad de los servicios de seguridad del servicio, ¿no? En este caso, del MI6, ¿no? Que no supo, no supo darse cuenta que tenían a un topo. Claro, bueno, tú en el libro lo explicas y también es cierto que el sistema se puede decir casi de castas, ¿no? Que había en Inglaterra, en el Reino Unido en aquella época, sí. E impedía pensar que una persona de la nobleza o de la aristocracia pudiera ser un traidor, ¿no? Efectivamente. Es lo que le sucede a Ken Philby, claro. Y además se veía normal que fuera, que es parte de lo que a mí me encanta, ¿no? Que fuera mujeriego, borrachín, que ocultara las cosas, que las mentiras en las que le pillaban pues eran mentirijillas, y además viniendo de un aristócrata, que además su padre había sido una persona muy querida y tal, pues entonces las sospechas eran menor. Ahora bien, también te voy a decir una cosa. En aquella época era la aristocracia, pero ahora, por ejemplo, en el Servicio Secreto Español, que es el que yo más conozco, ¿sí? La mayor parte o una parte importante de la gente que entra porque son hijos de espías o familiares de espías, familiares de militares, es decir, que todavía ese tipo de características de casta, por decirlo así, todavía se siguen manteniendo. Pero Philby fue muy bueno porque, a pesar de que los nervios le pidieron el tema de empezar a cambiar de mujeres, a beber más y tal, el hecho fue que fue capaz de mantener esa traición lejos Sí, que no le afectó desde que no le quedó. Que 20 y tantos años. Claro, y ¿no? que luego 30, encima pudo salvar su vida. Cosa, por ejemplo, que otro espía que me encanta, que sería Poliakov, en ese caso, al final, que era mucho más sensato y mucho más, a nivel personal, era mucho más moderado, y luego ese sí que le acaban pillando también por culpa de una traición y lo acaban ejecutando, ¿verdad? Bueno, la traición es, sobre todo en la Guerra Fría, también ahora, ¿no? Pero en la Guerra Fría la traición era el mecanismo habitual para descubrir a los topos, ¿no? Sí. Es decir, la gente hacía su trabajo, como Poliakov, que era gente que hay algunos, sobre todo de Rusia, que hay algunos que simplemente lo hacían por ideales, es decir, yo no creo en este gobierno nos va a llevar a la guerra, o este gobierno es un traidor, yo qué sé, ¿no? Sí. Esas cosas les hacían decir, yo voy a ayudar a acabar con este gobierno. Y ellos sabían que la mejor forma de acabar con ese gobierno, trabajando en la KGB, era, o en el GRU militar, en el Servicio Militar, era pasar información a los americanos, ¿no? Entonces, ellos, ahí sí que eran personas absolutamente ordenadas. Eran personas ordenadas, discretas, familiares, es decir, la antítesis de Philby, claro. Pero que se la jugaban por unos ideales superiores. Entonces, al ser tan ordenados y tan cuidadosos, es muy difícil pillarles. ¿Cómo les pillaban? Bueno, pues por una deserción del propio, en este caso de la CIA, o al revés, muchas veces por deserciones de gente que trabajaba para el KGB, de otros dobles agentes, que tenían acceso a esa información, que daban las pistas y terminaban pillándoles, ¿no? Claro, claro. Y luego, por ejemplo, en el caso español, que también hay otro ejemplo, que es el de Joaquín Madolel. Ese también lo hace por ideales, ¿verdad? O sea, ese sí que espía por, y además ese no traiciona a nadie, o sea, se mantiene leal a en este caso a España, sí. ¿Verdad, Fernando? Sí. Esta es una historia, son historias ya distintas a la del puro agente, ¿no? Porque Madolel, como otros, son gente que, en este caso, él era un suboficial del Ejército del Aire, que es captado pensando en su futuro, ¿no? Es decir, vamos, ahora este no nos puede ser útil, pero si le colocamos adecuadamente, pide destinos cerca de la OTAN o cerca de las bases americanas, nos puede facilitar información, ¿no? Entonces, este es un ciudadano normal que, al ser captado, él no termina de creérselo, porque claro, es una sorpresa tremenda, y claro, lo primero que hace es recurrir a sus mandos. Estos mandos le ponen en contacto con el servicio secreto del país, el servicio secreto español, y a partir de ahí le dicen, oye, ¿serías lo suficientemente valiente tal como para seguirle la corriente a este espía y ir para adelante, ¿no? Y entonces aquí, pues es donde se ve un poco las capacidades de engañar, ¿no? Yo siempre pongo en estos casos, por ejemplo, el caso más extremo, que fue el de Mikel Lejarza del Lobo, cuando le captan con 20 y pocos años para infiltrarse nada más y nada menos que ETA, ¿no? Sí. Bueno, pues descubres gente que tiene unas capacidades para el engaño, unas capacidades para la simulación, unas capacidades y unos ideales, ¿no? Muy por encima, porque esto sin ideales no puede funcionar, ¿no? Que te llevan a aceptar cosas como las que aceptó Madolel, de irse una semana a Moscú a que le formaran para ser agente del KGB, ¿no? Porque una cosa es que te pillen en tu propio territorio, que siempre te sientes más protegido en España, pero irte a Moscú y que te pillen, pues claro, era la muerte segura, habría casi, ¿no? supuesto la muerte segura. Claro. Yo en el caso de Madolel, yo pienso, digo, como yo no soy nada valiente, yo en su lugar lo que hubiera hecho es hubiera dicho, no quiero aceptarlo, o sea, me hubiera asustado muchísimo y hubiera dicho, no quiero saber nada más de vosotros. Claro, tampoco, a lo mejor igual, por miedo, tampoco se lo habría dicho a mis superiores. Y en cambio el Tegao fue tan inteligente que, bueno, fue capaz de asumir, oye, mira, asumir un riesgo brutal, porque es que jugar con la KGB pues era lo más arriesgado que podía ocurrir en la época, ¿verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que nunca sabemos cómo vamos a reaccionar hasta que estamos en la situación. Quiero decirte que muchas veces creemos que podemos hacer una cosa y luego no podemos, o a veces pensamos que esto va a ser imposible, y sin embargo, si te encuentras con un oficial de caso, con un controlador, que te da confianza, que te explica las cosas, que te dice que te enseña un poco, ¿no? Porque al final esto es un truco que a mí me han contado en todos estos años de investigación que llevo agentes infiltrados, ¿no? Que es que te enseñan a dividir tu cerebro en dos, ¿no? Una parte con tu personalidad, la real, la que tú tienes, tu familia, tus propias ideas, estoy en contra del aborto, yo qué sé, tus ideas, sí. Y otra parte del cerebro con la personalidad de la persona que tú estás representando, en el cual es una persona que a lo mejor no es familiar, que te gusta irte de ligue, que estás en contra, a favor del aborto. Sí, sí, o sea, es decir, es una doble personalidad casi de psiquiátrico, ¿no? Sí. Esto, de hecho, yo cuando escribí que estoy haciendo una trilogía sobre el lobo, la primera vez que me enfrenté a escribir, llegó un momento en que busqué un psicólogo clínico para que me explicara, aunque yo conocía al lobo y sabía, para que me explicara qué es lo que pasaba por su cerebro. Porque claro, ¿cómo puedes soportar estar con gente a la que odias, con gente que son asesinos, con gente que consideran normales determinadas cosas que van contra tus principios, y aceptar y convivir con ellos, y que además ellos piensen que eres totalmente uno de ellos? Sí, eso es muy complicado. Claro. Bueno, en el caso además de Mikel Lejarza, yo creo que esto ya, porque él ya realmente, a partir de ahí, él ya sabía que su sentencia de muerte era segura, con lo cual él ya renunció a toda su vida previa. Es decir, en el momento en que opta por entrar en la banda terrorista ETA, a partir de ahí renuncia a vivir, pues, a su vida, a su familia, a su propia cara, ¿verdad? O sea, porque llegó a operarse la cara para no ser reconocido, ¿verdad? La cara, sí, sí. Hay un controlador, el controlador que él tenía en aquel momento, se lo dice bien claro, ¿eh? Quiero decir, cuando antes de que él se integre, dice, te vamos a poner el alias del lobo, porque a partir de este momento, no solamente cuando tú te integres, sino cuando salgas de esta infiltración, tú serás una persona que tendrás que vivir escondida, que solamente saldrás en determinadas ocasiones, que siempre te estarás ocultando, y esto será tu vida a partir de este momento. Es decir, luego cuando entra, sabe que ha cambiado o que va a cambiar su vida. Que si entra en ETA, no solamente es que la misión le salga bien o mal, sino que el resto de su vida estará huyendo, y que el resto de su vida tendrá que tener otras identidades, que sus hijos no se llamarán Lejarza, que yo qué sé, ¿no? Sí, es muy fuerte. Es todo completamente, ¿no? Por eso yo creo que tiene más mérito cuando es alguien que no está formado previamente, claro. Es decir, que no es que vayas a infiltrar a un agente que tú ya tienes y que le das una formación, sino que coges a un joven o una persona como Madorell, que es mayor y tal, y que en realidad le dices que se infiltre, que haga una serie de cosas. O el caso de que captes a un espía del KGB para que te pase información, ¿no? Él siempre tiene la sensación de que le pueden estar pillando, de que le pueden estar descubriendo. Está engañando a los que han sido sus amigos, a los que han sido a los que son sus compañeros. Claro. ¿No? Y a todos les está mintiendo, ¿no? Eso te da unos problemas interiores que llevan a, pues eso, a que cuando John le Carré en sus novelas describe el sudor que pasan los agentes que se les escapa. ¿Por qué? Por la tensión, ¿no? Porque al final la tensión tiene siempre una representación física, los dolores de estómago que tienen todos, bueno, pues es por aguantar esa... Claro, tensión. Sí, es lo que hablábamos antes, al final uno escapa con el alcohol, otro escapa a lo mejor con la promiscuidad, y cada uno, claro, esas válvulas de escape hay que buscarlas, eso está claro. Fernando, ya la conversación me está encantando, pero evidentemente tampoco te quiero hacer perder más tiempo del necesario. Claro, estoy encantado de hablar contigo. Yo ya digo que otra vez tenemos que quedar, a ver si podemos quedar un día más tranquilamente y hacemos una charla más larga, porque la verdad es que es interesantísimo me alegro. Este tema. Claro que sí. Fernando, la última pregunta para acabar. Ahora mismo estamos viendo un resurgir otra vez de Rusia como potencia. ¿Crees que se puede volver a repetir la Guerra Fría otra vez? Es que las características de la Guerra Fría eran dos bloques enfrentados, ¿no? Era el bloque comunista y el bloque capitalista, ¿no? Luego cada uno lo puede denominar como quiera, ¿no? Y entonces el mundo estaba dividido en esos bloques, ¿no? Y solamente había dos bloques. Había acabado la Segunda Guerra Mundial y se veía, ¿no? Ahora mismo lo que hay son más bloques. Es decir, ahora el campo de batalla ya no es Europa como lo era en aquel momento, sí. Aunque luego se fueron a Cuba y a otros países, ¿no? Ahora hay otros sujetos con capacidad importante, ¿no? Es decir, el tema de Oriente Medio está clarísimo, ¿no? Está Israel, está Arabia Saudí, Irán, que es decir, sí, ahí sería, Latinoamérica, y además hay lado, como, ¿no?, distintos bandos que ni siquiera sabes cuáles están aliados con quién, sino que lo que puede ser para hacer enemigos, y por lo tanto a lo mejor igual te encuentras que han hecho una alianza para un con caso. Claro, tú imagínate Turquía, que está en teoría en el bloque occidental, y últimamente pues parece que en algunas decisiones está más cerca de Rusia, ¿no? O Arabia Saudí. Arabia Saudí está convirtiéndose en agente y cambiando muchas cosas, ¿no? Incluso aliándose o manteniendo contactos con Israel, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Por cosas eso. Increíbles, ¿no? Sí, no, de hecho, por ejemplo, el caso ya de Siria es un ejemplo perfecto de una guerra por la hegemonía en una zona, claro, tan grande y tan rica como es toda la zona de Oriente Medio, con el petróleo, por eso hay esas guerras, claro, en Siria y todo eso, claro. Pues Fernando, oye, pues un placer. Ya sabes que cuando quieras estás invitado a nuestra tertulia. Y como siempre, decirte que cuando volvamos a hablar de este tema, volveremos a llamarte, porque sí que de verdad es un encanto escucharte, hablar con nosotros. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Hasta luego, chao. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Came tonight from Roosevelt, the acting Secretary General of the United Nations. He told the Security Council that he had sent duplicate appeals to Soviet Premier Khrushchev and President Kennedy, and then he read his message. Tras esta interesantísima charla con Fernando Rueda, vamos a terminar hablando, ya dando casi dos pinceladas por completar un poquito lo que ha dicho Fernando, sobre la Guerra Fría. Más que nada, bueno, quería contextualizarlo un poco porque, bueno, estábamos hablando de una novela del año 57 y una película también del 62. Y además hay que tener en cuenta una cosa, que es que esta novela de Desde Rusia con Amor fue dicha por el presidente Kennedy, dijo que era una de sus novelas favoritas. Y eso también influyó en que se vendiera mucho y en que se rodara la película. Entonces yo quería hablar un poquito de uno de los momentos, Antonio, más importantes y más tensos y más peligrosos que ha vivido la humanidad. Lo hemos dicho ya, lo anticipado al principio del podcast, que es el de la crisis de los misiles, ¿verdad? Sí, la crisis de los misiles cubanos, efectivamente. Es el momento en el que el mundo estuvo más cerca de una confrontación nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Claro. Bueno, estuvimos tan cerca que creo que los B-52 estaban volando la frontera rusa, la frontera soviética, que no era necesario, era simplemente una medida intimidatoria, digamos. Porque, sí, para dar miedo, eso es. Pero estábamos al borde de la guerra. Lo cierto es que, bueno, la población o aquellos que estaban más o menos al tanto de lo que estaba ocurriendo en ese momento, pues, en fin, estaban acongojados. Claro, el problema es, Antonio, también lo has mencionado un poquito de pasada, cuando hablamos de Turquía en la época de Desde Rusia con Amor, es que es verdad que había una serie de misiles, creo recordar que se llamaban Júpiter, apuntando desde Turquía, apuntando a la Unión Soviética, ¿verdad? Así es, en Turquía o los Estados Unidos habían instalado una batería de misiles, 15 o 16 misiles, misiles Júpiter, cohetes Júpiter con cabeza nuclear, que apuntaban directamente a Rusia. Hombre, esto es algo que, digamos que a los rusos les debía incomodar. Les debía incomodar algo el tener 16 cabezas nucleares apuntando a su territorio. Bueno, ya sabemos que la Guerra Fría era una guerra de equilibrios, ¿no? De poner en la balanza, digamos, una partida de ajedrez. Es un buen símil. Sí. Así es como empieza precisamente la película, ¿verdad? Claro. Bueno, pues tenía que contrarrestar la presencia de esas cabezas nucleares. ¿Cómo? Bueno, pues hombre, aprovechando que Cuba está, nada, a tiro de piedra de Florida, y en Cuba tenemos un régimen amigo, ¿por qué no colocamos una lanzadera de misiles en Cuba? Y eso es lo que decide hacer la Unión Soviética, dando comienzo a la crisis política más importante y que estuvo, pues, en fin, en un tris de acabar en una guerra atómica. Se nos ha vendido la moto de que se entera Estados Unidos de que hay misiles en Cuba porque ven un avión de espía U-2, hace unas fotos y ven que están instalando unas lanzaderas, ¿verdad? Parece ser que luego realmente no es así. Es decir, no es así porque ya cuando llega esos aviones espías se mandan a Cuba a hacer fotos porque el Oleg Penkovsky, el coronel de inteligencia militar soviética, que le pasaba información a Estados Unidos, les dijo que lo que estaba ocurriendo en Cuba. Es decir, si no llega a ser ese chivatazo, a lo mejor igual Estados Unidos se hubiera enterado mucho más tarde de lo que estaba sucediendo. Eso, evidentemente, como es parte del secreto de Estado, pues no queda del todo claro si ocurrió así o no. Y bueno, la historia oficial es que se enteran por las fotos y eso va generando una crisis diplomática de primer orden. Hay, por cierto, una película que lo narra. Bueno, no es que sea especialmente entretenida. Película que se llama 13 días. Pero que, sí, bueno, pues de Kevin refleja Costner, bastante, ¿no? Exacto, refleja muy bien la tensión que se vive y, bueno, y cómo se vive desde el lado, desde la Casa Blanca. Los personajes son Kennedy, su hermano Bob, Robert Kennedy, y cómo gestiona la crisis y tal. Llega un momento en el que Kennedy aparece en la televisión amenazando a Cuba diciendo que si no retiran los misiles atacará con bombas nucleares a Cuba. O sea, hasta ese punto se llegaron a tensar las relaciones. Sí, lo que pasa es que esto también es un poquito como el que juega al mus, ¿eh? Es un poquito, yo creo que esos eran, había mensajes velados por detrás que a lo mejor trataban de quitar hierro a esas amenazas públicas que hacían, ¿eh? En la tele. O sea, hombre, yo entiendo que la diplomacia se estaba dejando las pestañas, ¿eh? Para bueno, pues convencer a los soviéticos de que, hombre, dad la vuelta, a ver si tal, porque es que a todo esto, aparte de lo que no sé si llegó a haber realmente misiles en Cuba, sí había lanzaderas y sí había unos barcos, en sí, teoría, es que creo que eran los barcos, ¿no? O sea, eran los barcos los que llevaban los misiles, me parece. Lo que sí estaban instalados eran las lanzaderas. Claro. No sé si había misiles o no, si ya habían conseguido meter algún misil. Yo creo que por eso se hace el bloqueo naval. Claro, para evitar, pero lo cierto barcos... es que había, creo que eran tres barcos, en principio eran, bueno, pues barcos mercantes. No quiere decir que no eran fragatas. Sí, no eran militares, no eran barcos militares. Claro, que es donde se sospechaba, donde se sabía que iban las cabezas nucleares y los cohetes. Entonces, bueno, pues el tema era evitar que llegasen a Cuba y esa fue la tensión. Mientras estos buques iban camino de Cuba, pues la diplomacia estaba trabajando y, pues, en fin, amenazándose uno a otro. Y una situación realmente tensa, y muy caliente. ¿Has oído algo? Te digo, esto es un tema, de hecho tampoco se ha vuelto a hablar mucho, que el Papa le enseñó una parte del tercer secreto de Fátima tanto a Kennedy como a Khrushchev, para que, y de hecho desistieron a partir de ahí. ¿Esa historia la has oído tú? O no, más, no tengo noticia. ¿No te suena? O sea, que será a lo mejor un poquito el típico, bueno, pues teoría conspiranoica, bulos, ¿sabes? Porque sí que yo una vez, eso lo vi hace mucho tiempo, ¿eh? La verdad es que sí. Hace mucho tiempo que no escucho nada de ese tema, que es eso, que la tensión llegó a tal momento en que el Papa le mandó una parte a los dos para que vieran una parte del tercer secreto de Fátima, y como más o menos como anticipando lo que podría ocurrir, cómo llegaría una guerra nuclear que acabaría destruyendo el mundo, ¿no? Es lo que se da a entender ahí. Aunque bueno, luego se supone que el tercer secreto de Fátima, pues bueno, no tenía tanto que ver con eso, ¿no? Que hablaba más con el intento de asesinato del Papa. O al menos es la teoría. Desde luego, el Vaticano interviene en la crisis de misiles cubanos, como que él siempre ha tenido, durante la Guerra Fría siempre mantuvo relaciones tanto con unos como con otros, lógicos, no podía ser de otra manera. En este caso creo que fue Juan XXIII, ¿no? El que... No, yo creo que era Pablo VI, ya me parece. Pablo VI. Pero ya no estoy seguro, tampoco, O sea, sí. Bueno, yo estoy hablando de memoria, la verdad. Sí. Pero de lo que no le cabe ninguna duda es que de alguna manera intentaría apaciguar los ánimos, seguro, seguro. Luego también decían que, claro, es decir, al final el yo creo que la propia Unión Soviética vio que había tensado tantísimo la cuerda que en aquel momento sí que podía haber una guerra que acabara con todos. Entonces, acepta al final un pacto que es perjudicial para la Unión Soviética. Es decir, aceptan a cambio de quitar los misiles en Cuba, quitamos en unos meses después, es decir, no en el momento, quitaremos en los Estados Unidos los misiles que hay en Alemania, porque también había en Alemania, y los misiles que hay en Turquía. Pero ¿qué ocurría? Bueno, que esos misiles se iban a quitar de todos modos, porque se iban a cambiar por otros. Con lo cual, Estados Unidos pensaba hacer lo mismo, hubiera habido o no la crisis de los misiles. No, y además, y eso lo tenía que saber Rusia perfectamente, con lo cual... ¿No crees tú que a lo mejor ese tensar tanto la cuerda le hizo a Khrushchev aceptar un pacto que no le terminaba de beneficiar? Yo lo que creo es, lo primero, que si no es Khrushchev el jefe de Estado ruso y es Stalin el que está en su lugar, hubiese habido guerra. Sí. Porque Stalin era partidario de la guerra en todos los frentes y tal, contra el capitalismo. De eso estoy seguro. Y de si el pacto al que se llega con Estados Unidos no es ventajoso para la Unión Soviética. Bueno, yo lo que tengo entendido es que los misiles norteamericanos se quitan en el momento. Lo que ocurre es que Kennedy le pide a Khrushchev que eso solamente se haga público una vez que hayan transcurrido 6 meses. Sí. Para que el pueblo norteamericano no lo vea como una especie de claudicación. Como una bajada de pantalones, ¿no? Claro. Entonces... bueno, buscaron una solución que más o menos se acomodara a los intereses de los dos bloques y bueno, pues eso, para que uno no quedase mal y el otro pues no quedase tampoco especialmente mal y claro, y por supuesto, y para no ir a la guerra, que creo que no le interesaba ni a uno ni a otro. Date cuenta de una cosa, este es el único momento de la historia en el que Estados Unidos llega al DEFCON 2. O sea, eso es que el DEFCON es el nivel de peligro y de posibilidad real de una guerra. O sea, es decir, cuando llegas a DEFCON 1 es cuando ya hay una guerra. En la película que hablamos antes de la de juegos de guerra, llegan a DEFCON 2, ¿no? Pues se supone que en la vida, en la historia real, solo se llegó en la crisis de los misiles a DEFCON 2. O sea, eso demuestra que ahí pendió el mundo de un hilo y gracias a Dios ese hilo en aquel momento no se rompió. Luego pasarían muchas más cosas, es decir, la Guerra Fría es tan extensa que daría también para otros dos o tres podcasts como mínimo. Nosotros hemos pensado que para no alargarlo mucho más, lo que vamos a hacer es vamos a parar aquí. Y en un futuro, pues cuando tengamos ganas, pues buscaremos otra novela que novelas haya patadas o películas, o nos pondremos un día, pues seguiremos hablando como hoy, aprovechando un poquito la coyuntura de una novela entretenida, pues hacer un podcast de historia y un podcast también pues cada vez más literario y más cinéfilo, ¿no? Me parece perfecto. Entonces, Ricardo, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Simplemente, bueno, pues ya me gustaría seguir hablando más tiempo, pero bueno, no vamos a parar ya para que la gente descanse y más adelante hablamos otro día. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Muchas gracias a ti, Antonio, por haber participado. No, gracias a ti, Ricardo, como siempre. Gracias a Fernando Rueda por, en fin, darnos el honor de participar en nuestro podcast. Ya sabes que somos todos muy fan. Seguidores de él desde la época de La Rosa de los Vientos y de Juan Antonio Cebrián, que yo creo que de alguna manera somos deudores de él. Y bueno, pues en fin, gracias por contar conmigo, Ricardo, como siempre, y aquí me tienes cuando quieras. Antonio, tú sabes que, bueno, lo leí hace tiempo en un podcast, en Twitter, que decía que los podcasts de historia, porque además en el fenómeno que hay en España con los podcasts de historia es alucinante, es decir, en el top 10 de podcasts más escuchados, sobre todo en iVoox, que es la plataforma más netamente hispana, son muchísimos de ellos son de historia. Cuando tú te vas al top 10 de iTunes en Estados Unidos, o en Francia o en Inglaterra, y todo eso, marketing digital, economía, negocios, aquí, y es gracias, sobre todo, a la labor que empezó Juan Antonio Cebrián con La Rosa de los Vientos. Creo que todos somos deudores de esa Rosa de los Vientos de la época de Juan Antonio Cebrián. Estoy completamente de acuerdo, y además, mira, me das una alegría, porque me parece, en fin, maravilloso que haya interés por la historia. Que sí, es un interés minoritario, pero dentro de lo minoritario, desde luego, muy, muy, bastante más amplio que en otros países, ¿eh? O sea, todavía hay esperanza, ¿verdad? Aún hay esperanza. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, simplemente quiero recordar a los oyentes, como hago siempre al final de cada podcast, que hay una serie de medios de contacto disponibles para que nos hagáis llegar vuestras preguntas, vuestras dudas, incluso vuestras inquietudes o vuestros desacuerdos, que también hay veces que nos mandan contactan con nosotros para decirnos que no están de acuerdo. Bueno, mientras sean constructivos, pues los aceptamos gustosos. Ya sabéis que tenemos la página web, que es www.latertuliadelahistoria.com. En Twitter nos podéis seguir en @tertuhistoria. En Facebook sería www.facebook.com/latertuliadelahistoria. Y luego nuestro correo electrónico sería latertuliadelahistoria@gmail.com. Luego, aparte, si nos queréis escuchar directamente en la web, y si no, lo podéis hacer también a través, como hemos dicho hace un momento, de iVoox, o a través de iTunes o de Stitcher. Son las tres plataformas en las que estamos. En todos los casos, ya sabéis que vuestros me gusta, vuestros comentarios y vuestras reseñas son siempre muy bien recibidas y además son necesarias. Es decir, para que salgamos posicionados más arriba, sobre todo necesitamos no solo que os descarguéis el podcast, sino que votéis, que digáis que os gusta y que hagáis reseñas. No me canso de decirlo, ¿eh? Muchas gracias por permanecer fiel a este podcast y te emplazamos, si no lo has hecho ya, a que escuches el resto de los podcasts que hemos publicado hasta ahora, ya que hoy estamos en el episodio número 15. Se despide Ricardo Botín, el conductor de La Tertulia de la Historia.